La órbita de Endor. Saludos mundo, esta semana regresa Marvel, regresa el multiverso, regresa el Doctor Extraño con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y la idea en este podcast es hablar sobre la película ya de entrada y hasta el final, sin nada más. Porque ese recorrido por los cómics de cada uno de los personajes que traemos aquí, que son presentados en las películas, ya lo abordamos en su momento, en el programa Lode 7x07. Hace 5 temporadas ya. En ese audio hablábamos del origen del personaje en viñetas, de todo lo que ha pasado desde entonces y hasta hoy por ahí, en las páginas de los cómics. Lo de 7x07. De esta manera, hoy vamos a hablar de esta producción triple A, de todas sus implicaciones, de cómo se ha gestado el título, vamos a analizar su trama, vamos a ver a qué conduce todo esto. Está claro que cualquier referencia que haya hecho la película a los cómics o esos detalles que merezca la pena señalar en su origen, bueno, los vamos a aclarar, los vamos a poner en contexto, así que los cómics no tendrán su sección propia, pero van a estar presentes a lo largo de todo el audio, porque siguen siendo de algún modo la fuente original, el lienzo de base de todo esto. La semana que viene, por ejemplo, llegará la serie del Caballero Luna, y ahí sí que hablaremos de los cómics. Los cómics tendrán su propia sección, pero hoy toca hablar de este estreno, ansiado estreno, llevábamos tiempo deseando ver a dónde conducía todo esto. Otra de estas piezas clave del multiverso Marvel que, como vemos, ha tardado en llegar, pero está aquí para dar mucha guerra. Había muchas expectativas, muchos rumores, algunas cositas se han confirmado, otras no. Comentaremos todo ello y supongo que las semillitas que aquí se han sembrado van a dar frutos a futuro, a gusto de todo el mundo. Eso es muy difícil, pero sí de la mayoría por lo que estamos viendo. La campaña de no spoilers de Disney no parece que haya sido muy respetada en las redes sociales, ni tampoco en otros canales por ahí. Algunas personas, bueno, quizá deberían usar mejor Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todas esas cositas, porque no deberían ser campos de minas de spoilers, que es al final lo que acaban siendo. Pero bueno, para no incurrir en más traiciones, yo supongo que los que nos seguís desde hace tiempo ya sabéis cómo funciona esto del podcast de la órbita de Endor, pero para todo aquel que se haya mantenido virgen de spoilers y a lo mejor pues resulta que este es el primer audio que escuchan, ya aviso que os vayáis al cine, pero corriendo, y dejéis este audio en hibernación y luego lo recuperáis, porque los spoilers van a empezar a partir de ya. Acaba esta presentación y ya puede haber spoilers. Como reseña, si alguien quiere saber cuál es nuestra opinión sin spoilers, no hemos hecho ninguna reseña previa, algo dijimos en las redes sociales diciendo nos ha gustado, ya está. Bueno, a pesar de que todos los que vamos a estar en el audio no son todos los que han opinado dentro del seno del equipo, hay que decir que a todos los miembros de la órbita de Endor que la han visto hasta este punto, bueno, sí, todos le sacamos alguna peguita, más o menos perdonable, pero se puede decir que a toda la tripulación de la órbita nos ha gustado. Hay consenso con esto. Algunos están muy loquísimos con ella, otros quizá no tanto. Los que vamos a estar aquí en el programa, todos vamos a tener el pulgar para arriba. Ya está. Y con esto te debería valer si no has visto la película. La alarma de spoilers debería ser esto ya. A partir de ahora, aplícate el cuento. Los spoilers están ya a la vuelta de la esquina. Cada cual que haga lo que crea oportuno. Esto es La Órbita de Endor, Lode, soy Antonio Runa. Te esperamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Yeah. Vamos a comenzar ya nuestro dossier sobre Doctor Strange en el multiverso de la locura. Hoy tengo aquí a mis locos multiversales preferidos. Señor Rafa Pagis, bienvenido. Hello, aquí estamos. Vamos a despellejar esta peli ahí de arriba abajo. Señor Albert PR17. Encantado de estar aquí y encantado de haber disfrutado una gran película. Y el señor Jaime Angulo. Pues yo también muy contento de estar aquí, siempre un placer. Quizá más adelante se incorpore a alguien más, pero de momento estos son los que somos, estas son las versiones de nosotros mismos, que vamos a empezar con esta grabación, con esta película, que a mí ya de entrada, pues un poquito lo que solemos hacer habitualmente. Esto, en cuanto se apagan, bueno, en cuanto se apagan, más bien al revés, en cuanto se encienden las luces... ¿Qué sensaciones tenéis al respecto? Muy brevemente, y bueno, pero ahí estará la clave, ¿no? De si os ha gustado, si no os ha gustado, cómo os ha gustado o disgustado. Y así un poquito a grandes rasgos, señor Pagis. Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Me parece que no traiciona al Doctor Strange de los cómics, así que bien. No traiciona al Doctor Strange de Marvel, el universo cinematográfico, quiero decir, así que bien. En la peli me lo paso que te cagas de bien. Sí que es verdad que hay alguna cosa ahí que me gustaría que se hubiera resuelto de otra manera, de cara, bueno, de puesta en pantalla, pero lo que me cuenta la película me encanta, me ha encantado. Yo me lo he pasado muy, muy bien. Insisto, algún palito daré de propuesta visual sobre todo, pero por lo demás me lo he pasado de maravilla, me lo he pasado de maravilla. Así que por mí, bien, quiero más, quiero otra. Albert, PR17. Pues yo me quedo como muy aplastado en la butaca. La película tiene mucha personalidad, tiene un acabado impecable, tiene muy buen ritmo interno, lo tiene casi todo. Y el casi lo pongo a beneficio de inventario porque todavía no he localizado qué es lo que puede fallar. Porque el producto yo creo que es bastante redondo. Y sí es cierta esa expresión que se está utilizando últimamente, de que se nota la mano de Sam Raimi, y se nota para bien, se nota que ha pillado la película a gusto y que ha podido hacer cosas que son muy suyas pero que han beneficiado al conjunto. O sea, yo encantado de la vida. ¿Jaime Angulo? Bueno, yo la verdad es que acabé muy contento con la película, la disfruté mucho de principio a fin, y lo cierto es que tras el primer visionado estuve durante, bueno, pues bastante rato simplemente centrándome mucho en las bondades de la película y, como bien apuntaba Albert, en el tema de la personalidad impresa por Raimi en el rodaje, en la producción, lo que me pareció sin duda todo un acierto. Es cierto que con el segundo visionado que ni de lejos se hace aburrido, y aunque ya te conozcas todos los trucos y sepas dónde vienen todas las gracias de la película, se disfruta igual de bien que el segundo visionado, pero sí que es cierto que con este le encontré algunos problemas más de guión. Claro, quizá ya porque uno se pone un poco el chip de análisis y empieza a ver cosas que le hacen arquear un poco la ceja, pero bueno, ya entraremos en ellas. En cualquier caso, una buena película de Marvel, la verdad. Bueno, en cuanto a mí, ya me sumo un poquito a vuestros criterios y opiniones. Yo ya había dicho por ahí en redes sociales, me limité a decir que a mí me ha gustado y ya está. De hecho, no quería ni hacer reseña ni nada, porque estaba viendo que el tema de los spoilers ha estado muy poco cuidado en esta ocasión. También es verdad que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que ha sido una de las películas... Yo creo que en todas hay filtraciones. Y en las series y eso también. Siempre todo lo que te muestran ya se había filtrado, de algún modo. O sea, eso de decir... ¡Demonios! Ha salido una cosa que no me esperaba absolutamente para nada. Si estás metido en este mundillo... Y estás ahí, si haces un seguimiento, aunque sea muy superficial, te enteras de cosas. Hay muchas veces que son más, lo comentábamos tú y yo, Jaime Angulo, ¿no? En el pase, que, bueno, había tantas expectativas con esta película que muchos de esos rumores se han confirmado en pantalla. Es decir, muchas de las cosas que no sabíamos si íbamos al final verlas o no, las hemos visto. pero se han quedado algunas que no hemos visto. Ha habido algunas cositas que también se habían dicho por ahí que teníamos ganas de ver y al final no vimos. Bueno, con lo cual ya había muchas cosas filtradas. Pero yo creo que la gente se ha portado especialmente mal en esta ocasión con el tema de los spoilers. Ya empezó a haber gente criticar abiertamente el viernes por la tarde a las 8. Ya estaba viendo yo cosas así en plan de gente directamente diciendo, pues no me ha gustado el Red Richards que sale aquí, tío, eso es un spoiler, me cago en todo. Bueno, y otras muchas cosas por el estilo. Así que, dentro de que la película me ha gustado encontrarme con ciertas cosas, no me ha sorprendido tanto lo que aquí he visto. Quiero decir, yo esperaba mucho más desbroce, ¿no?, del multiverso, mucho, ya que puedes hacer lo que te dé la gana y luego, bueno, marcha atrás, porque esto no existe. Más todavía. A mí no me ha parecido muy arriesgado lo que he visto aquí. Creo que ha sido todo incluso comedido, dentro de que las cosas que yo he visto me han hecho gracia. Quiero decir, lo que más me ha sorprendido precisamente es encontrarme un desarrollo de como el de Wanda, o sea, el desarrollo de la Bruja Escarlata. Fíjate que yo estaba diciendo, tío, va a ser la mala, eso a mí no me gusta. Pero se le ha dado un planteamiento muy, muy interesante, que quiero decir que en Marvel no tenemos muchos villanos así que mole, bueno, ya cada vez tenemos más, pero durante un tiempo era un mal epidémico, es que teníamos a Loki y poco más. Luego llegó Thanos y era un villano que tenía un tratamiento muy interesante. No sé, yo creo que me quedo con Wanda de todos los que hemos visto. Creo que ha sido el villano mejor tratado hasta el momento. O sea, que al principio parece así un poquito zumbada, histérica. No tienes razón, pero no sé, yo creo que al final acabas comprendiendo al personaje, que tampoco es que tenga una motivación muy complicada, pero no sé, aún así eso se puede desarrollar y creo que se ha desarrollado bien. También es verdad que la actriz está sobresaliente. Y vale que quizá una película de superhéroes no sea el vehículo ideal para que un actor o una actriz exploten en su carrera. O sea, raramente decimos la mejor interpretación de fulano en tal película de superhéroes o la mejor interpretación de Mengana. Pues yo creo que no, eso no lo hemos dicho nunca. Pero para mí Elizabeth Olsen no ha estado mejor en su carrera y tenía buenos papeles, ¿eh? Y le hemos visto hacer cosas memorables, pero yo creo que más completo y mejor de lo que le hemos visto en esta película, imposible. Con lo cual, esas son las sorpresas que yo me he llevado. Me ha gustado mucho y no tengo muchas peguillas, así que poner, casi todo es perdonable, ¿no? Las pocas pegas que tengo son perdonables. Pero es verdad que yo creo que, no sé, ya puesto, ya que tienes el multiverso y que puedes mostrar lo que te dé la gana, joder, había algunos rumores muy jugosos por ahí que se podían haber explotado. Sí. Y había algunos momentos que hubiera sido tremendo ver ahí a Paul Bettany salir como Visión, porque se prestaba. Al final del todo, la escena final, la escena de la comprensión, entre comillas, apareciendo él un momento, haría que el momento fuera todavía más dramático. No solamente ha perdido a sus hijos, ha perdido a su marido también, ¿vale? Lástima el tema de los contratos y de las apariciones, porque eso se ha cargado un momento que podía ser todavía más dramático de lo que es. Son pequeñas peguitas, ¿vale? Todo es perdonable, insisto, pero una vueltecica de tuerca a esta peli le hubiera venido bien, porque tienes el multiverso para montarla de Dios. Me ha parecido que estaba bien, era interesante lo que he visto, pero todavía podíamos haber visto mucho más despiporre. Pero estas son nuestras opiniones. Vamos a ver. Ya tengo yo cosas aquí para discutir. 2 horas. Ya. A ver, quiero decir, pero bueno, estamos aquí para hablar y para discutir y para dialogar. No, a ver, me pongo en la piel de un espectador que tú y yo estamos hartos y los demás que estamos aquí, hartos de multiversos, de viajes en el tiempo para adelante, para atrás, realidades alternativas, todo lo que tú quieras. Claro, a ti se te queda pequeña, pero ponle esto a una persona que no se arrima a la ciencia ficción, ni a los cómics, ni nada de esto, yo qué sé, bastante ya le explotará la cabeza. Yo hablaba con una persona cercana a mí, un familiar mío, iba a ir con sus hijos y tal, y me decía, joder, espero que se me siente al lado el crío y que me explique, porque yo todo esto no lo entiendo. Entonces, claro, para nosotros se nos queda pequeño. Claro que sí, tú y yo y Albert y Jaime habríamos aceptado 4 tazas más sin ningún problema. Pero hay mucho perfil de espectador viendo esta película. Y casi te digo lo mismo de Visión. Vale, tú pones ahí a Visión, yo también me había flipado, la echo de menos a la Visión aquí, pero si tú metes a la Visión en la última escena así, porque sí, habrá mucha gente que no tenga Disney en su casa y que sean buenas personillas que no se bajen los torrents y dirá, ¿y este que aparece aquí en el minuto 183, quién es? Si tú vas a ver esta película y no sabes quién es Visión porque no has visto WandaVision, no te enteras de la película ya desde el primer momento. Pero alguno habrá. Es que porque el principal tema de la película ya no es que sea que Visión ha muerto, sino que es que todo gira en torno a los hijos de Wanda y Visión, que esos son personajes que únicamente se ven en WandaVision. Lo que no se puede hacer es una película para la gente que no haya visto tal o cual producto. Pues si no lo has visto, que te den por culo si no lo pillas. No, me voy a ver Harry Potter 6. Coño, no he visto dos películas, no me entero de nada. Eres imbécil, ya está, el problema lo tienes tú, no le eches la culpa al director. No, es que no sé. Yo estoy haciendo con esto de abogado del diablo, ¿vale? Porque sabemos cómo que es que precisamente no estamos aquí con cine, aunque hay mucho de cine de autor aquí, pero estamos en una peli del estudio más grande de cine ahora mismo con la visión comercial más absoluta. Entonces, estoy seguro de que la consigna fue esto lo tiene que entender hasta mi abuela. Y creo que cosas como esas pasan por ahí. Con lo de Visión puedo estar con vosotros, ¿eh? Oye, tío, si no te has visto la serie es que no pintas nada en la sala. Pero estoy seguro que lo de ahondar en el multiverso, ahí sí que llegaría un punto en el que diría, mira, vamos a cortarnos aquí, que esto no es Rick y Morty, y que ya con visitar tres universos alternativos vamos bien, vamos bien. Y habrá mucha gente pues que habrá salido ahí, yo qué sé, caos no, yo lo diré. Ay, el que grita, ya no sé. Rayo Negro. Y habrán dicho, ¿y este quién es? Y tal. O sea, que aún la peli tiene cosillas que dices tú, vale, bastante habrán cedido con propuestas de guión que habrán dicho, venga, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Esto tiene pinta de haber sido mucho más loco. Además, no sé dónde leí por ahí que a esto le habían quitado como tres cuartos de hora de película, ¿eh? Sí, 35 minutos de película le han quitado. Todo lo que se habrá quedado por ahí. Yo tengo que deciros una cosa. Había un caramelito que iba dando vueltas por ahí, que era Iron Man del universo este de los Illuminati, que era Tom Cruise, y yo es que me he ido al cine con los gallumbos ya en la mano. Para tirarlos a la pantalla no me ha salido y es lo único, la única pega que le encuentro. Por lo demás... Eso lo estábamos comentando, Jaime y yo lo esperábamos. Y cuando sale la guardia pretoriana de los droides Ultron, dijimos, Tony Stark, calienta que sales. Y ha sido el único Illuminati que hemos echado en falta. Claro, es que es en ese universo Tony Stark tiene que estar vivo porque el que palma es otro. Entonces, no sé si está entre el metraje que no ha salido... o que no se lo plantearon, o que Tom Cruise no pudo, o no quiso, o lo que fuera, pero es que yo ya me había venido arriba. Pero bueno, como nos va a entregar... Pagas a Tom Cruise y no lo sacas, y bueno, arde Troya aquí. Es que yo creo que no lo tendrán, porque es una cosa que hubiera hecho hundirse el cine. Pero bueno, eso era un macutazo que corría por ahí, y bueno, pues no ha pasado, y eso no desmerece la película. Es que mi corazón pues ha quedado como un poco vacío, un poco hueco... Y claro, pues me he tenido que volver a poner los gallumbos en el cine, que es complicado a oscuras, pero bueno, lo he hecho bien. Lo que pasa es que además metes a la guardia Ultron, tío, o sea, estás dejando bien claro que por allá ha pasado Tony Stark, ¿no? A lo mejor es cosa de Han Pink, ¿no? Que tampoco, no lo sé, pero ya te digo que tendría más lógica. Pero bueno, ya que estamos en el universo Marvel cinematográfico donde Ultron es cosa de Banner y de Stark, pues alguno de los dos ahí hubiera molado. Pero era, ¿ves? De esos rumores, de esas filtraciones, que no sabes si te vas a encontrar o no. Pero yo no había oído lo de John Krasinski de hace un montón de tiempo, pero no sabía si se iba a confirmar aquí o no. Finalmente eso sí que se ha confirmado. Y muchísimas cosas, no lo sé, creo que era... Por eso digo que hay algunas cosillas que ha cubierto mis expectativas, pero otras me he quedado ahí como... Todavía podría haber ido un poquito más lejos esto. Pero yo exigirle una peli que colme las expectativas en base a rumores que a saber de dónde salen también es un poco, joder, que Marvel no ha dicho que fuera a salir Tom Cruise, le estamos exigiendo algo que, bueno, exigir quizás es demasiado grave, pero le estamos pidiendo cosas a la peli que también es un poco injusto, que se echa de menos, hombre, yo no sé si tú has estado al loro del tema, pero todo lo que ha salido en esta peli, todo, no hay ni una sorpresa, ni lo de Charlize Theron, no hay ninguna sorpresa, todo se había filtrado ya. Entonces, ya puestos a que confirmen esas filtraciones, pues yo qué sé, que lo confirmen todo, ¿no? Pero no, pero es que en esta peli, es que la cosa es esa, en esta peli han salido 100 rumores y se han confirmado 25. Los otros 75, a saber quién los ha lanzado y por qué y cuántos clics han recibido por ese rumor tan fidedigno. Yo qué sé. Es que esa es la cosa. Es que se hablaba de unos Illuminati, por ejemplo, donde iba a estar Blade, iba a estar Lobezno, iba a estar Iron Man, iba a estar... Digo, vamos claro, a ver. Si es que claro, la secuencia está en el tráiler, o sea, te caben los que te caben. No es un dibujo de George Pérez, en paz descanse. O sea, eso es una escena con unos pocos personajes. Todos no pueden salir, por mucho que os pongáis. Pero yo hubiera cambiado tranquilamente a Rayo Negro, hubiera cambiado por Tom Cruise. Yo es que ahí te cambio la jugada, porque para mí el concepto de Illuminati es una cosa comiquera bastante potente, y que la primera vez que oímos el tema de los Illuminati, vas a tener una reunión con los Illuminati, sea aquí en un universo alternativo, que me pongan a Rayo Negro ahí, a la Capitana Marvel esta con perdón y tal, pues hijo mío, me has dado la Coca-Cola sin gas, ¿sabes? Claro. No sé, no me ha hecho ninguna gracia eso. Es que aquí los Illuminati, más que los Illuminati de los cómics, que no tienen en realidad nada que ver, son un trasunto de los Vengadores de ese universo, en realidad. Y así es como de facto funcionan, pero no tienen nada que ver, insisto, con los que aparecen en los cómics. No pegan ni con cola. No, claro, claro. Exactamente. A ver, a mí quizás lo que más interesante me parece... A mí el problema que yo vi con las expectativas, ya no en plan, joder, van a salir estos personajes y al final no sale ninguno de los que tú te habías montado en la cabeza, y eso te puede decepcionar un poco. Más que eso, quizá mi expectativa mayor que no ha sido cumplida o colmada fue la de que esta película pudiese llegar para suponer un verdadero revulsivo con lo que sería la fase 4. Y entonces, con el tema y con la excusa del multiverso, pues tuvieses la oportunidad de ver y de enfrentarte a pues un montón de acontecimientos que verdaderamente fuesen a cambiar las cosas en la fase 4 y nos dejaran todo el terreno bien preparado para las siguientes películas. Eso, en cambio, no se ha visto muy así, en realidad, porque lo que ha sucedido finalmente... Bueno, pues ha sido muy justito, no, ya no muy justito, sino muy contenido para lo que era esta película. Quizá la única parte en la que sí que podríamos considerar que las cosas van a cambiar es en el hecho de que si en los multiversos, o sea, si según las propias reglas que se establecen aquí, el multiverso obviamente existe, más o menos en cada universo se puede entender que hay una versión de cada una de las personas que aparecen, y eso quiere decir, por lógica, que en la Tierra 616, que es la Tierra del universo cinematográfico Marvel, tiene que haber un Reed Richards, tiene que haber un Rayo Negro y tiene que haber un Profesor Xavier. Vamos, eso es quizá lo único que realmente viene a cambiar esta película. Bueno, aquí hay otra cuestión que, bueno, ahora hablaremos un poco más de detalle de la producción y todo eso, pero aquí está el tema, por eso que tú reclamas, ¿no, Jaime? De que se podían haber metido más en el tema del multiverso. Este guión mete mano con Michael Waldron, que recordemos a la gente que es el guionista de Loki, pero sí. Es que aparte, y esto no es rumor, esto sale de Marvel, es que Loki está hasta filmado para esta sí. película, han grabado escenas con Loki. Entonces, claro, se entiende que mucho, mucho tema de multiverso habrán recortado, seguro. Y yo ya no, esto ya no es oficial, es rumor, estoy seguro, seguro, al que he echado también en falta mucho por aquí, es a Kang, que nos lo presentaron también y yo no paro de esperarlo en alguna postcréditos o tal, y tampoco ha aparecido, vaya usted a saber por qué, y no, estará en el horno, no pasa nada, ya saldrá. Pero hecho, aquí pintaba mucho. Rafa, perdona que te corte, dicen que va a ser el villano principal de la película nueva del Hombre Hormiga, que se va a llamar Quantum Manía, que ahí va a ser el villano principal, va a ser Kang, que a ver, habrá que ver la película, pero es cierto que tanto la primera de Ant-Man como la segunda a mí me parecen películas, bueno, bastante menores dentro de este mundillo. Utilizar un villano tan potente como Kang en esas dos películas, o en esa tercera película, perdón, pues bueno, podría tener algún problema con eso, pero en fin, veremos a ver cuál es la resolución final y cómo lo retratan en esa película. Pero lo que sí que es cierto, y estoy de acuerdo contigo, es que aquí había mucho más en realidad de lo que nos han enseñado. Y estaba mucho más imbricado, cuando sabes un poquito de la producción y todo eso, con el universo, de lo que al final ha resultado ser. Yo creo que eso es bastante evidente. Y si añadimos eso el hecho de que ha habido... han refilmado la película... Vamos, refilmaron desde marzo, me parece, o desde... No, desde marzo no, desde... hace unos 6 meses o algo así, refilmaron un montón de la película, según tengo entendido. Sí, sí, como 2 o 3 semanas de rodaje extra. Que dos o tres semanas es bastante, ¿eh? ¿No? Eso no son 3 planos que salieron mal. Eso es reescribir guión y cambiar cosas. Si hay 35 minutos que se han ido al cielo, es normal que hayan tenido que hacer una reescritura y hacer más tomas para que la película cuadre. Pero independientemente de eso, el resultado final, la película está muy bien. Yo creo que puede haber cosas muy interesantes ahí, pero te quedas con una película de 2 horas y pico, que para lo que hay tampoco es tan larga, y te quedas con una película con muy buen ritmo y bastante comprensible. O sea, yo creo que el ambiente que he tenido yo en la sala es que la gente la estaba siguiendo, independientemente que haya visto WandaVision o no, y es importante. O sea, yo creo que es una película muy sustentada en sí misma, donde te repiten lo justo y necesario Wanda, que los niños te los has inventado. Claro. Que sin ver WandaVision, al menos esa motivación te la dejan, y ese punto también existe y ese punto también se trata. Pero Albert, ¿no te parece a ti un problema? Porque a mí sí que me parece luego un problema del guión, ¿eh? En realidad, que esto sea ya no solamente una secuela de Doctor Extraño 1, sino que también es una secuela de WandaVision. Y insisto, el mayor punto principal de la trama gira en torno a WandaVision. Y vale, que sí, que puede decir Antonio, y puede ser cierto, oye, si no has visto WandaVision, te aguantas, es un problema tuyo. Bueno, vale, hasta cierto punto. O sea, esta película en principio no te exigía ver ningún otro producto para poder entenderla, como sí que podría haber sido Infinity War. Entonces, a mí que el guión esté tan centrado en ser esa secuela de WandaVision, quiero decir, imagínate una persona que no ha visto esa serie. La parte de los niños, pues más o menos te la explican 500 veces y puedes decir, ah, bueno, vale, pues se los he inventado con magia. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo ha hecho. Pero la parte siquiera del nuevo traje de Wanda, por ejemplo, tan diferente de los que solía llevar antes de WandaVision, o el propio Darkholm, o sea, es que son cosas que dices, a ver, no sé, no deberían haber tirado por ahí tanto, creo yo. Sí. A mí me encanta, yo qué quieres que te diga. Y es una de las cosas que a mí y seguramente a mucha gente nos hace estar enganchado a este universo. O sea, que yo hace un año me tragué una serie que te plantan allí 7 semillas y no sabes dónde te van a explotar. Esto es la metadona aquí, la heroína que nos meten en vena. Tú te dan la dosis y ya veremos cuándo te viene luego el éxtasis, ¿no? A mí me parece perfecto. Yo no quería tampoco dejar aquí la impresión de la crítica, porque de ser críticos, porque claro, nosotros manejamos mucha más información. Yo me vuelvo al punto de vista del espectador medio. Claro, es que el espectador medio se mete a un berenjenal de película donde le hablan de multiversos y ojito con el tema, me parece que el guión lo explica todo muy bien. Ojito, tú puedes viajar por el multiverso porque eres una niña que tiene poderes, porque eres una maga que tiene un libro, porque eres un científico, que eso Red Richard lo explica así en 2 frases, pero eres un científico que sabes cómo va el tema. O sea, nos han explicado la ciencia, la magia, los poderes, y queda claro cómo se mueven todos de un universo a otro, cuáles son las reglas. Incluso te explican que puedes controlar, cágate, lorito, puedes dormirte y controlar a un personaje de otro universo, y hasta eso se entiende. O que el concepto, yo no sé si está en los cómics, no lo recuerdo, o no me lo he tropezado yo, pero me parece también un puntaco guapo de la peli que se comprende perfectamente. Con esa tontería de que a la Wanda del otro mundo se le ponen los ojillos rojos, ya entiende todo el mundo que está controlada por una Wanda de otro universo, que es flipante. Y la peli se entiende. O sea, no te pierdes de decir, está porque ahora está es buena o es mala. Me parece que todo eso está muy bien parido. Que nos falta Loki, nos falta Loki, pero hay cosas que están muy, muy, muy, muy bien hechas y muy bien explicadas. Yo estoy de acuerdo contigo con todo esto, excepto que esta película es lógica en sí misma si te olvidas de Spider-Man No Way Home, donde ahí, sí, que yo pensaba que esta película y el multiverso que íbamos a tener aquí se abría en función de los acontecimientos que ya habíamos visto en Spider-Man No Way Home, pero aquello pasa a ser una anécdota. Este universo, los multiversos, digamos, se conectan por otra razón diferente. Y si nos acordamos de aquella película donde estaba Doctor Extraño también, de acuerdo, allí él, solo para hacer borrar a todo el mundo de este universo la personalidad de un chaval, su identidad secreta, se colaban un montón de gente de otros universos, de 2 universos diferentes. Es decir, aquí la rotura. O sea, quiero decir, en esta película da la sensación de que eres WandaVision. Y tienes, o sea, la Bruja Escarlata, tienes un poder que te cagas y necesitas a la niñita esta latinoamericana para pasarte de un universo a otro. Coño, Doctor Extraño, de casualidad, de carambola y sin querer pretenderlo, ya hizo fisuras en el multiverso. ¿Me estás diciendo que Wanda, con todo el poder que tiene con el Darkhold, no ha podido hacer eso? Lo mismo, exactamente lo mismo. Es que no lo sé, me da la sensación de que el multiverso se abre con una facilidad pasmosa cuando queremos y cuando no. Joder, qué difícil, que necesito secuestrar a esta chavala. No quiere eso. ¿Cómo? Wanda no quiere eso. Ella no quiere que las cosas de otro... Bueno, primero, palabras de Kevin Feige. Spider-Man No Way Home es la película donde otros del multiverso vienen al nuestro. Doctor Extraño Mansiones de la Locura, como se llame. Pero a lo que voy, Pajis, déjame... De nuestro universo vamos a visitar otros. A mí, no, escúchame una cosa, déjame que acabe mi argumento. Me parece muy bien lo que diga Kevin Feige, pero si tú ves dos películas, te da la sensación de que Wanda lo único que tenía que hacer es decir, voy a encontrar al Peter Parker ese, que lo mismo está en las páginas amarillas, no tienes que hacer ni conjuros ni hostias. Y le digo, pues ahora... voy a hacer que todo el mundo se acuerde de tu personalidad, ya está. Y ya tenemos el multiverso abierto, una brecha de tres pares de cojones. Vale que está claro que ella no persigue eso. Pero a lo que voy, ese hermetismo que separa los universos paralelos los unos de los otros, que parece tan absolutamente hermético en esta película, en la película anterior que vimos en Navidades, parecía una chufla marinera. Parecía que frunces un poquito el ceño y te has cargado el multiverso. No me acaba de cuadrar. Ves esa película y luego te pasas a ver esta, dices, las reglas de esta y las reglas de aquella, pero es que están juntas, es que técnicamente es el mismo universo. Me vas cambiando la mitología cuando te sale a ti de los cojones. ¿Que para mí es un problema? Para mí no es ningún problema, pero me da la sensación de que este multiverso empieza a ser un poquito chusquez, ¿no? Y llegaré a la siguiente película y dirán, no, esto es otra historia. Yo no veo la incompatibilidad de una cosa con la otra, lo siento. Esto es como cuando uno en su garaje descubre ahí la gasolina hecha con girasol y otro en la otra punta del mundo, pues también, pero por otro proceso diferente. O sea, aquí el problema es que esto es ya el coño de la Bernarda. O sea, aquí cruzamos el multiverso por 27 puertas, porque ya vemos que hay 27 maneras, no una sola. Esa es la cuestión, que si queremos que solo haya una manera, pues no hay una, hay 27. Lo vimos en Loki, lo vimos en Spider-Man, lo hemos visto aquí, y más que vendrán. O sea, aquí va seguro que, insisto, Red Richard tendrá una máquina que le dará un botón y saltará a la zona negativa y a su madre tal. O sea, aquí va a haber 27 maneras, dentro de 5 años tendremos 27 maneras de saltar el multiverso. Y serán todas, pues del grado de dificultad que al director le venga bien. Pero no son excluyentes unas de otras, pienso yo. Pero eso, en mi opinión, será un problema o un demérito precisamente para el guión de esta película. Porque si eso realmente ocurre así, y entonces el multiverso, que entiendo que tenga que pasar de una manera o de otra, que el multiverso acabe provocando problemas y que empiece a haber viajes y todo esto. Es absolutamente lógico. Pero toda esta película gira en torno a la idea de que hay un único ser que puede viajar libremente por el multiverso. Y entonces, digamos que el valor de ese ser, de esta América Chávez, o de la misma idea de viajar por el multiverso, si esto ocurre, como tú dices, pues acabe por invalidar un poco esta película. Y uno llegue y diga, joder, pues mira, Wanda, todo lo que has hecho, todo lo loca del coño que te has vuelto, para nada, porque si te esperabas un poquito, iba a ocurrir otro tipo de cosa que te iba a permitir viajar por el multiverso, oye, no tendrías que haber matado a nadie y aquí todos contentos. Fíjate, yo veo más inconsistencia entre lo que pasa en esta película y Spider-Man, con lo que nos explicaron en Vengadores de que si yo quito la gema amarilla de aquí se abre otra línea paralela, sí, y no sé qué, y estoy rompiendo el universo. Eso lo veo más chocante que entre Spider-Man y esta de Doctor Strange, que bueno, es que en realidad, vamos a ver, o sea, esto es el mago más poderoso del universo, la bruja más poderosa, y no sé qué. Quiero decir que somos 6.000 millones de personas aquí y solo son dos lo que se sabe en la tecla del piano que abre, que tampoco es tanto, que la lían parda, sí, la lían parda, pero tampoco es que esto, yo qué sé, sea como entrar al Corte Inglés, que tiene 27 puertas. No lo veo para tanto, pero sí me genera cosas que yo me pongo a pensar en Endgame y digo, esto no me lo explicaron así, pero, ¿eh? Pero en Endgame había, se supone, una custodia de la línea temporal, ¿no? Ya. Esa custodia desaparece en Loki, o sea, hasta cierto punto... claro, aquí estamos jugando un poquito hacia el piano, y el piano está afinado hasta que el que tiene el piano en casa dice, pues no lo voy a tocar o voy a jugar con él o lo voy a convertir en una guitarra eléctrica. A mí no me parece tan, ¿cómo lo diría yo?, preocupante que haya una divergencia entre Spider-Man y esta película y tal, pero se abre una serie de cosas. Por ejemplo, hay un término que se utiliza en la película varias veces que es incursión. Los que hemos leído la etapa Hickman de Vengadores sabemos que incursión es algo muy, muy grande, es un evento multiversal, es una cosa muy grande. De momento ya te lo han soltado aquí y está muy bien. Yo no creo que a corto plazo tengamos incursiones ni historias así por el estilo. Pero también el universo Marvel es muy reciente, pero también es aquella sensación de te lo han soltado aquí, queda en barbecho e igual un día ya lo recogen. Y para que empiece a sonar la música, pues mira, aquí te hablan de incursiones. Y hablan en una película... No, perdona, sí. Y lo han enseñado, ¿eh? Porque uno de los mundos que visita Strange se supone que está destrozado por una incursión. Exacto. Y lo hacen en una película que... A mí me ha gustado mucho todo en lo visual, pero es una película que, por ejemplo, los personajes, los protagonistas están muy, muy bien. Entonces, Strange en esta película, aparte de las cosas que hace, son muy meritorias y es el héroe y es el que soluciona todo, Strange también está recibiendo un montón de información de un montón de temas que seguro que son claves o que van a utilizarse o que van a llegar. O sea, es el único tipo que sabe lo de los multiversos, los Illuminatis, incursiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que dentro de esta fase que estábamos viviendo en Marvel, creo que va a ser de cara al futuro el personaje, si no el eje, el personaje importante en muchas cosas. Que también es de agradecer. Marvel en las últimas películas ha hecho películas de entretenimiento que están bien. En líneas generales, lo de Marvel nunca acostumbra a estar muy mal. Estas han estado bien, pero aquello de decir el universo está avanzando en una dirección clara no había llegado hasta aquí. Y es una película además que va a ser importante. Yo diría que es la película que ata lo de la tele con lo del cine otra vez y vamos a empezar a subir una escalera. Esa sensación también me ha quedado. No, pero yo creo que eso es importante porque es que hay que verlo todo. Quiero decir, DC Warner siempre ha querido establecer puentes insalvables entre cine y televisión, que yo siempre he pensado que es un error. Bueno, con Disney o lo ves todo o siempre te va a faltar algo. Bueno, pues no era esto lo que queríamos, no queríamos un universo compartido, no eran estas precisamente las reglas del juego. Pues luego no puede decir nada, no, es que yo no, ni es que ni hostias, o te lo ves todo y si luego no te enteras de algo, pues ya sabes a quién echar la culpa. Busca en el espejo al responsable. Ya está. Caballero Luna, le echamos la culpa. Sí. Bueno, el Caballero Luna ahora mismo tiene su propio rollo, pero ese tío se mezclará con los demás, ya verás. Al final acabaremos viendo cosas y acabará. Si es que al final hay que verlo todo. Puede que ahora Caballero Luna no tenga conexión con nada, nada más que con él mismo. Pero espérate un poquito, espérate que no acabemos viendo en la segunda temporada a Blade por allí o algunas otras cositas. ¿Por qué no? Bueno. Esto es un producto que ha tenido una historia de preproducción donde, bueno, hemos cambiado al director, cambiado al guionista. Vamos a contar un poquito eso. Vamos a irnos a la producción y a la historia que nos ha conducido hasta ver esto en las pantallas. Señor Rafa Pajis. Hola, buenas noches a todos. No, a ver, os cuento un poquito, porque aquí en realidad, como pasa siempre, no hay distancia y datos hay los que hay, y informaciones y rumores de lo que sea, pero bueno, vamos a recopilar aquí un poco algunas cosas y además os lanzo yo alguna teoría también de por qué pasan algunas cosas. Primero, recordemos en 2016 se estrena la primera peli de Doctor Strange, Doctor Extraño, 2016, que ya ha llovido, estamos en el 22, pensamos que fue antes de ayer, pero no, ya hace ya un rato. Nada más terminar aquello, Scott Derrickson, el director, pero nada más terminar, ya dijo que él tenía mucho interés en hacer una secuela y en presentar al villano de, bueno, llamado Pesadilla, que el que haya leído así algún cómic de Doctor Extraño sabe quién es, seguro. En abril de 2017 pues se informa ya oficialmente de que Derrickson regresa a la película en cuanto terminara de trabajar con Locke & Key, que estaba, bueno, la serie de televisión echando una manita. Kevin Feige y Derrickson ya lo anuncian oficialmente, aunque estaba el rumor por ahí un poquito antes, lo anuncian oficialmente en la Comic-Con, ya le ponen título, Doctor Extraño en los multiversos de la locura, ¿vale? O bueno, aquí al final se ha quedado en singular, pero vamos. Allí se hace el anuncio oficial, en 2019, 3 años después de la película. ¿Qué pasó en julio de 2019? Pues que estábamos todos tostados con el tema del COVID ya a punto de hacer reventar el universo de verdad. La fecha de estreno que dieron entonces fue 7 de mayo de 2021, que ya sabemos todos que ni de casualidad. Derrickson dijo en aquel momento ya, en aquella Comic-Con, que no solo querían hacer una secuela, sino que querían hacer la primera película de terror del universo cinematográfico Marvel y explorar así, pues bueno, cositas que en este universo no se habían explorado todavía. Ojito, porque Kevin Feige en aquel momento dijo también que Elizabeth Olsen coprotagonizaría la película con su personaje de Wanda y de Bruja Escarlata y que estaría ambientada unos meses después de Spider-Man No Way Home. O sea, ya tenían bastante claro todo esto, por lo menos a grandes trazos, ya sabían de qué iba a ir esta historia. Además, aquel mismo año, por eso yo decía que era confirmación oficial en aquella Comic-Con, ya dijo que estaría ambientada después de la serie de Loki y que muchos de los eventos estarían relacionados con esa serie y concretamente con el capítulo final de la serie de Loki, que luego eso pues seguramente será lo que hayan cambiado. Y también se confirmó que Hiddleston repetía su papel de Loki en Multiversos de la Locura. Ya no sabemos si el Loki que conocemos o uno de otro mundo alternativo, vaya usted a saber, pero aquello se confirmó oficialmente por Marvel. Ya nos metemos, bueno, eso es la fase de preproducción, ya entramos en producción ya como tal. Recuperamos al guionista de la primera, Jade Bennett, bueno, es una guionista bastante reconocida en este mundillo, y ya la contratan para escribir la secuela con el tema del multiverso como siguiente paso en la evolución de todo esto de Marvel en el cine, y que iban a hacer mucho hincapié en unir ya series de televisión con películas. O sea, eso es vocación clara de absoluta y, como hemos comentado ya, absolutamente innegable. Pero, ¿qué pasó? Enero de 2020, Marvel y Scott Derrickson anuncian que se rompe la relación, no del todo, porque él ha seguido siendo productor ejecutivo de la película, pero bueno, que hay diferencias creativas y que Derrickson ya no va a dirigir esto. Tenían ya guión y estaban ya preparándose algunas cosas ya de producción en serio, pues temas de 3D, maquillajes, historias de estas, pero todo eso se para y prácticamente mes y medio después es cuando se confirma oficialmente que Sam Raimi se hacía cargo de esta película. Ya hablaremos luego, pero a mí me flipa que alguien pensara en este hombre, pero visto el resultado, pues bien. El guionista principal de Loki, entonces, Michael Waldron, es contratado para reescribir completamente el guión de esta peli, absolutamente reescrito. O sea, no aprovecha, bueno, seguramente las directrices generales que Marvel diera, pero como tal el guión es desechado por completo. Y entre Waldron y Raimi pues ya le dan la forma que bastante parecida a lo que hemos visto aquí al final. Raimi señala también pues que, bueno, en alguna entrevista que después de lo de No Way Home se verían a personajes de otros universos, eso lo dan en una entrevista conjunta con Kevin Feige, y es donde explican eso que yo decía antes, de que Spider-Man era el multiverso, viene al nuestro, y esta iba a ser la otra cara de la moneda. Nosotros nos vamos a pasear por el multiverso. De ahí esa relación que nos dijeron hace tiempo que estas dos películas tendrían. Y después de todo eso hay una planificación, se confirma oficialmente también, una aparición de David Cumberbatch como Doctor Strange en la serie de WandaVision, en el último capítulo además, pero eso se quitó, pero estaba confirmado también oficialmente. Y a principios de 2020 ya nos viene pues todo el baile de fechas, de que ahora la atrasamos 6 meses, se cambió a noviembre, ahora la atrasamos 5 meses más, a marzo, y luego ya el retraso definitivo por culpa de Sony, que atrasó Spider-Man un poco, por lo visto, sin pedir permiso a Marvel, Y a Marvel pues no le quedó más narices que retrasar también esta película de Doctor Strange pues hasta la fecha ya de este mes de mayo. Y a partir de ahí, pues nada, el rodaje, pues lo típico, que se tuvo que parar por el COVID, que perdimos un montón de meses y todo esto, pero sí que ya en la fase de postproducción, dos apuntes muy, muy sencillitos. David Cumberbatch tuvo que volver a rodar prácticamente 3 semanas, como hemos dicho antes, o sea, hubo mucho, perdón, 6 semanas, 6 semanas, mes y medio. Eso, hay películas que enteras que se rodan en menos tiempo. Eso está confirmado. También está confirmado que Wanda, para que veamos también los tiempos de producción, la actriz Elizabeth Olsen prácticamente rodó de manera paralela, al mismo tiempo, la serie de televisión y la película. Y se han estrenado con casi un año de diferencia la una de la otra. O sea, los tiempos de producción de postproducción de esta película han sido larguísimos. Y nada, un apunte así rapidito de tema de postproducción. Querían que esta criatura que aparece al principio con el ojo, que parece un pulpo, esa es Sumagorath, es un enemigo así de Doctor Strange, también bastante, bastante clásico. En la película se llama Gargantos porque intentaron hacerse con los derechos que no son propiedad de Marvel, pertenecen a Heroic Signatures, pero no llegaron a un acuerdo. La cantidad, según afirman oficialmente, les pareció irrisoria y así que pues no han podido darle el nombre. Pero bueno, a partir de ahí pues ya seguimos hablando de lo que queráis. Ah, bueno, y un último apunte. El compositor confirmado en principio era Michael Giacchino, pero con el cambio de director le dieron así una patada en el culete y un buen cheque, y se quedó Danny Elfman. Danny Elfman, que ha trabajado también incontables veces con Sam Raimi. Y a partir de aquí, pues ya comentamos lo que queráis. Bueno, lo de Derrickson se comentó mucho en su momento. Derrickson hizo una muy buena primera película. Es una película muy distraída, muy brillante, muy carismática también a su manera. Es una película que funciona muy bien. Y al salir Derrickson, después de que hubiera comentado que quería hacer algo de terror y tal, hubo el típico comentario de van a traer a alguien para hacer la fórmula Marvel. Y creo que fue un gran acierto y no creo que la idea saliera muy del aire. Yo creo que en el fondo Kevin Feige lo debería tener pensado desde hace tiempo. El gran acierto es traerse a Sam Raimi. Y Sam Raimi no ha hecho exactamente una película de terror, pero ha hecho una película que bordea mucho la calificación de edad que tiene. Ha hecho una película con momentitos inquietantes. Ha hecho una película bastante más, ¿cómo diría yo? Bastante más seria en tramos, más seria por el contenido, por la forma y por el tono de lo que es habitual en lo que es Marvel. Y yo creo que es un gran acierto. Y Raimi ha podido jugar, como he dicho antes, ha podido jugar a hacer incluso un poco revisitación de sus películas de terror. Pero bueno, lo de Derrickson sí que llamó la atención. Sé que ha hecho una película que parece estar bastante bien de por medio. Es decir, no ha quedado tirado y huérfano en la calle. Sí, sí. Que tiene bastante buena pinta. O sea, tiene la pinta de que te vas a pasar un mal rato, que es de lo que se trata. Pero bueno, yo creo que hemos salido ganando, menos Derrickson, hemos salido ganando todos con el cambio. Al parecer es que simplemente un apunte. Es que al parecer el guión que debió de entregar Derrickson, recordemos que es bastante, o sea, de hecho creo que no ha hecho más películas que no sean Doctor Extraño, que no hayan sido de terror. Vamos, que el tipo está bastante especializado en el género. Y al parecer, por lo que tengo entendido, el guión que el tipo entregó a Marvel, lo típico, te dicen, me gusta mucho el guión, esto es muy de los trabajos de la oficina, me gusta mucho, pero dale una vuelta. O sea, le gustó mucho a todo el mundo el trabajo que hizo con ese guión, pero le dijeron, hijo mío, esto no va a salir ni de coña tal y como tú esperas. Y ahí fue donde principalmente la relación se jodió un poco. Pero lo que a mí realmente me interesaría saber, cosa que me parece que ahora mismo es imposible saber exactamente por qué, y puede que no lo lleguemos a saber nunca, es por qué estos rerodajes tan intensos, que es mucho, ¿eh? Es mucho rerodaje. Es lo que tú dices, Pagis, es que podrían haber filmado una película entera en ese tiempo. Claro, es que una cosa es es que habían muchas cosas que ha comentado Pagis, ¿no? Vamos a traer a Loki y vamos a atar con Loki y tal, y quieras que no, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene Marvel y Kevin Feige y todo el equipo, es decir, estamos haciendo un entretenimiento, no hay tanta fórmula Marvel, hay muchos productos diferentes dentro de Marvel, o lo bastante diferentes como para tener personalidad, pero no, Marvel no quiere tener películas que sean enormemente dispersas o que tengan enormes problemas de ritmo. Ya alguna película Marvel lo tiene, ¿no? Yo creo que lo que buscaron es el producto acabado, y quizás si aquí metes a Loki, metes a Kang, lo metes todo, igual en pantalla no es que tengas una película que te vaya a aplastar en lo bueno, sino que te va a arrollar en lo malo. Os decía antes que iba a hacer aquí mi especulación y se me ha olvidado y no la he hecho. Yo he puesto algunas de las declaraciones de Derrickson ahí por algo, y es lo único que yo he pillado, de verdad, cosas oficiales confirmadas, ¿vale? No rumores ahí de página web de tercera división. Derrickson, cuando termina la primera película, claro, en la promoción y tal, que le hacen mil entrevistas, él manifiesta muchísimo interés en hacer la secuela, pero muchísimo, desde el minuto uno. Un año antes de que lo confirmaran ya estaba él diciendo que quería hacer la secuela. Segundo, dice con toda claridad, de buen rollo, no lo dice mal, tenía muchísimas ideas para meter en esta película, en la primera de Doctor Strange, pero no me las han dejado meter por ser una película de presentación del personaje, me la guardo para la secuela. O sea, él solo ya se está diciendo, yo en la secuela meteré todo esto. Y lo tercero que le dice, bien clarísimo, es que a él quiere hacer su secuela con el villano pesadilla de malo, que realmente es un malo que da para mucho terror y mucho susto y para muchas cosas oscuras. Pero seguramente es lo único oficial que he encontrado yo. Todo eso pues no casa con lo que a Kevin Feige le interesa, que es expandir el multiverso y todas estas tonterías. Y pesadilla, pues no pinta nada por aquí. Pinta Wanda, no pesadilla. Es lo único que yo consigo atar de los 27 entrevistas que me he leído de esta gente. A partir de ahí, pues nada, que nos queremos mucho, te quedas de ayudante de producción, pero no hay nada confirmado. Y desde luego de los re-rodajes, yo he encontrado cero. Cero absoluto. Lo más que dicen es, esto es muy habitual, en muchas películas se vuelve a rodar. Sí, en muchas películas se vuelve a rodar, pero no mes y medio con el actor principal. Pero bueno. Uh-huh. Bueno, de hecho, Pesadilla podría estar, yo creo que una de las ideas de Derrickson se han quedado, es ese concepto de los sueños como, sí, como una capacidad de viajar y tal. Yo creo que eso te podría servir hipotéticamente para que en un futuro pareciera Pesadilla. Esto ocurrió con el famoso guión de James Cameron para Spider-Man, que muchas de sus ideas se quedaron para precisamente para Raimi. Pues yo creo que eso puede ser una idea que tuviera Derrickson, que les pareciera útil y que la conservaran. Pero aquí lo que cuenta es lo que diga Feige y los planes más o menos ordenados que pueda tener este hombre con según qué ideas y según qué conceptos. Entonces, si se quedó abajo de Derrickson, yo no creo que fuera porque estuvieran a disgusto con él, sino porque el hombre se debió emperrar. Debió considerarlo muy buena idea lo que él tenía entre manos y se debió ir. De todos modos, vamos a ver, hemos aquí hablado mucho sobre que la peli tiene ramalazos de Sam Raimi, pero se ve que no es una película 100% Sam Raimi. Quiero decir, hay algunos momentos que son muy de él, pero no ha hecho una película, o sea, se ha adaptado al medio, quiero decir, esta tiene que ser una película Disney por encima de Sam Raimi, ¿no? Y yo sí que veo que la peli tiene el tonito de una peli Marvel. O sea, que no ha hecho, pues yo que sé, un Arrástrame al Infierno o algo por el estilo con superhéroes. No, o sea, me da la sensación de que tiene sus ramalazos habituales, que yo creo que en el fondo, pues eso es imposible no verlo, ¿no? En algunos momentos, en algunos instantes es completamente él. Pero si no te dicen que es Sam Raimi y ves esta película, no te da la sensación de que no sea Disney, que se haya salido de lo que suele ser el formato habitual, dentro de que me da la sensación de que Raimi ya tiene mucho oficio. Muchas de estas películas, sobre todo con una rimbombancia y un rock and roll excesivo en su clima final, a mí ya me atoran, ya me aburre, digamos que ya me ha ofrecido todo lo que podía ofrecer y el resto. O sea, me acaba saturando el final, y sin embargo el clima de esta película me parece que sigue manteniendo el tempo, ¿no? Esos finales tan absolutamente ensordecedores de las pelis Marvel, yo creo que aquí lo veo mucho más comedido. No me pierdo en ningún momento, lo veo todo claro, no me da la sensación de que estén pasando tantas cosas que la edición sea confusa, a pesar de que estamos viendo unos locurones, hay mucha magia y todo eso, y que podría haberse prestado esta película en manos de un director menos hábil, podría haber ocurrido eso. No pasa, y no pasa porque este tío ya creo que tiene mucha profesión ya a sus espaldas. A mí me da un poquito de miedo. Tengo que confesar que a mí me da un poquito de miedo, pero el resultado final me ha convencido. Con el guión de Michael Waldron y con la dirección de Sam Raimi, yo ya te digo, no sé lo que nos hemos perdido, pero lo que nos han ofrecido, yo creo que bien está, bien está. Y quiero decir, era complicado, ¿vale? De que podía haber sido más, hombre, y muchísimo menos, infinitamente menos. Creo que si este es el producto final, hay que estar contentos, ¿eh? Es que... hay que empezar a darle también al César lo que es del César, porque hay muchos palos gratuitos a Disney de venga aquí a hacer la misma fórmula siempre, no sé qué, vamos a traer un director que haga lo que yo digo. Bueno, vamos a ver, porque ya hay ejemplos de que eso no es así. Mal que me pese, el Taika Waititi este es otro ejemplo. Sam Raimi es un ejemplo, los hermanos rusos son otro ejemplo, o sea, son películas de estudio, del estudio más grande de cine que hay ahora mismo, para bien o para mal, casi monopolístico ya, aún le falta, pero casi, podrían coger a quien le diera la gana para hacer lo que les dé la gana, pero son gente a la que le dan, tú tienes que hacerme un arroz con conejo de comer, tiene que ser arroz con conejo, pero házmelo a tu gusto, y tú ya le pones tu sello de cocinero. Y ha habido gente aquí pues que ha aplicado la receta, que viene ahí en internet, a los 15 minutos quitas echas el pollo y no sé qué, y le sale una película, y hay gente que además de echar el pollo a los 15 minutos, pues le echa ahí su cosica y te deja su sabor personal. Sam Raimi le han dado instrucciones para hacer una película X y él la ha hecho y ha metido su parte de director. El Taika Waititi este, a mí no me funciona, me toca los cataplines, pero el tío ha sabido dejar su sello, insisto, igual que los rusos. Y algún otro habrá por ahí que ahora mismo se me escape. En alguna serie de televisión James también Gunn. Hemos visto ejemplos. Por ejemplo, también James Gunn es otro tío que le notas, vale, ha venido a un estudio grande, le han dado unas instrucciones y él cumple con lo que le han pedido, pero deja su sello. Entonces, sí que son películas de estudio con un sello, pero creo que también se deja espacio a los directores para hacer. Y aquí, a Sam Raimi, vamos, hay cosas que se le ve el plumero que lo sabes, que esto es Sam Raimi 100%. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y que yo bien, hay cosas, ya llegaremos cuando toque, algún palito daré, pero creo que se le deja a los directores trabajar. Estos no son meros ruedaplanos, ni muchísimo menos. Se han tomado aquí decisiones estéticas. Hay cosas aquí que empresas de efectos especiales y de maquillaje y tal, seguro que estaban previstas algunas que han cambiado porque Sam Raimi lo ha dicho. Y se nota muchísimo que la última palabra la ha tenido que tener él, seguro, segurísimo. Entonces, eso es a mí me parece que es un mérito de Disney, pues que sabe elegir directores y que luego, no digo yo que los deje trabajar con libertad al 100%, pero que les da mucha cuerda, sin ninguna duda que les da mucha cuerda, absolutamente. Bueno, vamos a pasar a otro percal. Teníamos aquí en la fotografía a John Matheson, producción Kevin Feige, obviamente. A mí me gustaría que habláramos un poquito sobre la factura técnica. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo está todo? O sea, me refiero a efectos especiales prácticos, CGI, etcétera, etcétera. Por aquí nuestro compañero y amigo Pepe Mora dice que el maquillaje es fantástico. Le ha molado el Doctor Strange Zombie, que mezcla maquillaje, bueno, de prótesis de látex y demás en el actor con algo de CGI, o sea, la mezcla del CGI con props tocables y ponderables y físicos, siempre me ha parecido la opción ideal, dentro de que es una película que tiene muchísimo plano CGI, mucha magia, muchas historias, con lo cual, bueno, hay, en estas películas normales que haya cosas que se ven bien y cosas que no se vean tan bien. A mí no ha habido ningún efecto que me haya sacado de la película. Si quieres ver el ordenador, pues lo encuentras y lo ves y demás, pero todo muy correcto, me ha llamado la atención. Y creo que algunas soluciones me parecen muy imaginativas. Ha habido algunos momentos así puramente estéticos que me han flipado. O sea, el momento inmersión telepática de Xavier en la mente de la Wanda Maximoff poseída y con todo blanco y como en lugar de una negrura que suele ser lo habitual en el peli de terror. Es una especie de niebla roja que va contaminando el lugar. Son ideas que me parecen brutales. La idea de la capa de los espíritus condenados y cómo los engancho, los agarro, me apodero de ellos, me hago una capa y vuelo con ella. A mí eso me ha parecido un ideón. Yo no sé quién ha diseñado el storyboard, pero llevar eso a la práctica me parece que son ideas súper locas y muy molonas. Y en conjunto todo me ha hecho bastante gracia. No vemos tantos universos alternativos, pero vemos uno ahí colapsando sobre sí mismo que está bastante bien. Vemos uno que es como más florido, que mezcla ahí más lo verde y lo vegetal con lo tecnológico, que también me ha hecho gracia, que es donde están los Illuminati y todo esto. Vemos muchas cosillas y bueno, ese plano secuencia donde van pasando de un universo a otro y demás. O sea, quiero decir, estéticamente esta película me ha ofrecido un montón de cosas geniales. Lo típico que dices, bueno, a lo mejor puede que haya alguien que se esté perdiendo o que no se haya enterado o que le parezca una película confusa, que por haber gente puede que pase. Pero es entretenida, ¿no? Yo creo que lo que es la factura técnica me parece que es impecable, por lo menos en mi opinión. No sé si me decís ahora vosotros, jo, pues tal efecto canta mucho, no sé, ahora mismo no caigo en nada, no sé. ¿Qué me decís, niños? Yo sí que tengo palitos aquí. Yo no puedo evitarlo. O sea, todo lo que es, digamos, superheroico, sobresaliente, máximo. O sea, ni entro. Perfecto. Pero todo lo que es ámbito de terror, a veces sí que me ha sacado. A mí, ese maquillaje, además, lo tenía aquí puesto lo primero. Ese maquillaje de Doctor Extraño Zombie, yo no puedo. Le veo las ojeras y el látex asomar por ahí o el compuesto químico que sea. Y me ha cantado mucho. O sea, enseguida estaba viendo ahí. Se me iba a mi cabeza, no podía evitarlo. Al ejército de los. ¿Cómo es? El ejército de la. Ay, no me acuerdo. De las tinieblas. Y lo mismo me pasa con los condenados, esos de la capa, cuando les hacen planos así de cerca, que se acercan como a la pantalla un poco a asustarte. No puedo con el concepto. O sea, la idea de los condenados yendo a. La idea perfecta. Las ejecuciones me han sacado mucho. O sea, me parece que en pantalla algunas cositas han quedado pues de película de los 90, ¿no? Deliberadamente. Yo sé que es una opción estética que han elegido y una vez has elegido esa opción, la has llevado a la pantalla como tú querías y te ha quedado clavada. Pero a mí no me gusta que elijan eso, porque yo hay momentos que me he sentido, estaba esperando ahí el Necronomicon ese de que levanta para levantar a los muertos y tal, ya me entendéis. Uy, qué peso estoy hoy. Sí, el del ejército de la infernal. El de posesión infernal. O sea, estaba totalmente pensando, estoy en posesión infernal 4. Y eso me ha tocado los pies un poquito. No puedo evitarlo. Insisto, las ideas, lo que pasa, por qué pasa, las consecuencias que tiene, todo eso, brillante. Pero yo miraba la pantalla y digo, esto es el ejército de las tinieblas 4. No puedo evitarlo. Es un Evil Dead con más perras. Y no me ha gustado. Yo todo eso creo que lo habría intentado resolver de otra manera. No puedo estar muy contento con eso. Es el único palo seguramente que le voy a pegar a toda película. Es que aquí estás jugando en una película básicamente para un público muy, muy, muy amplio. Y entonces, según qué cosas, las puedes hacer y ¿cómo te lo diría? Sí se nota que son un truco. Es el famoso maquillaje del Doctor Extraño Zombie y demás. Es decir, aquí te puedes amparar en que en el fondo la película es 110% comiquera. O sea, esto es un TVO en todo. Y que sea un poquito, ¿cómo te lo diría? En alguna cosa que sea corchopanera, te quedas con la idea... Y tu cerebro lo pone en cosas de TV. Pero tú el corchopan lo has notado también, ¿verdad? En ese maquillaje sí, pero luego te paras a pensar y dices, bueno, es que es una idea que te la pones a pensar y dices, joder, es que hay un señor muerto viviente en una sala llena de críos, que el hombre está como muy mal logrado. Entonces, que se note un poquito de más es buena idea. No, yo no sería partidario de una película como Doctor Extraño que te sacaran un zombie en el estado que se supone que está, como te lo diría yo, fotorrealista, que no hace falta. Lo importante es el concepto que decían en Airbag, ¿no? Pues el concepto está, la ejecución, pues sí, es artificiosa dentro de lo que puede ser un muerto viviente, pero se ajusta a una especie de tono y sobre todo se ajusta a la necesidad de que no hayan padres que se ven a los niños del cine justificadamente. O sea, está en el, es lo que os decía, está jugando con un límite de edad, un límite de calificación por edad todo el rato y se queda en el límite. Se queda en el límite, transmite la idea, transmite la inquietud, pero visualmente no hay. Tienes la sensación de haber visto incluso bastante gore y en realidad no lo hay. O sea, eso cuenta, eso es una habilidad también. Bueno, yo creo que sobre todo está en todo momento lindando en el terreno del terror. Se puede acercar, como bien dices, al gore, pero en realidad no hay ni una gota de sangre en la película. Lo que más nos puede parecer que es gore es Wanda cubierta de sangre, que no es sangre en realidad, sino que es aceite de los Ultrones. Entonces, sí que es verdad que se mueve muy bien en esa frontera, de forma un poco particular. O sea, yo eso se lo comentaba a Antonio cuando salimos de la película y le dije, hombre, yo a esta película pretendía traer a mi hija, pero no la voy a traer, mi hija tiene 10 años, pero es una niña un pelín... pelincagueta todavía, o sea, todavía no ha empezado a ver, qué decirle, pues estuvo viendo Stranger Things y acabó teniendo un poco de miedo con el Demogorgón y estas cosas que pasan ahí. Para que os hagáis una idea, pues es una película que ya sé que no lo voy a llevar porque no es que salga nada especialmente horrendo, pero sí que hay momentos, verbigracia, el momento en el que precisamente el doctor Xavier muere, que joder, hay un instante en el que aparece Wanda ahí convertida en un bicharraco que yo sé que solo ve mi hija y probablemente no duerme en una semana. Entonces, bueno, pues lo del zombie, por ejemplo, no creo que le preocupase o que le supusiese tanto problema, pero sí que ese tipo de escenas, o la escena misma de la persecución cuando Wanda está ya desatada en el otro universo, pues que en fin, que no sé yo cómo las iba a digerir. Pero bueno, esto es relacionado con el terror. Yo en lo visual, que era la pregunta, que si no... Aquí no retomamos. Yo no tengo tanto problema como decís, ¿eh? De hecho, a mí la parte del zombie, joder, a mí me gusta mucho. Y creo que... a mí me funciona especialmente bien, tanto ese momento como luego el otro momento en el que sale Wanda del espejo, cuando está invadiendo Kamartag, que son momentos muy Raimi y que combinan, como decía Antonio, que a su vez decía Pepe Mora, el tema del CGI con maquillaje, y yo creo que funcionan perfectamente. Y sobre todo una cosa que me parece fantástica de la película, que está muy relacionada con lo visual, pero que también tiene que ver con decisiones, yo creo que del guión, es que por fin en esta película vemos magia de verdad. En la primera Doctor Extraño había cosas que... Es una película que me encanta. Y hay cosas que me encantan de esa película. Por ejemplo, la dimensión espejo, el primer viaje que tiene, cuando descubre lo que es el conocimiento mágico y todo esto. Hay un montón de cosas que me chiflan de esa película. Sin embargo, la magia, ahí, más allá del tema del espejo y poco más, se me quedó reducida un poco a crear cosas, crear látigos, crear espadas, crear escudos. Y lo único con lo que se hacía una magia especialmente potente era con la gema del tiempo, que al final era una gema del infinito. Entonces... se me quedó muy floja. Aquí ya no hay ningún tipo de complejo. Vemos a Strange utilizar una suerte de manos demoníacas que lanza para coger una farola. Vemos que crea una especie de cabeza de perro demoníaco para comerse un coche. O sea, hace magia de todos los tipos, de todos los colores y muy cercanos a lo que se puede ver en los cómics, en realidad. Además, unido eso a una gestualidad, a una actuación física de Cumberbatch, que me parece que es fantástica. Lo mismo se puede decir de Wanda, pero... pero bueno, me centro en Doctor Extraño porque digamos que es el que más variedad de hechizos se le ve hacer. Y de hecho, dices tú lo de Doctor Strange, pero es que la Bruja Escarlata hasta ahora, la magia que había estado haciendo, tú te ves ahora la ira de Ultron y lo único que hace son cosas así como telequinésicas. Sí. Unos rojos. Es una magia. Una bolita. Sí, es una magia muy cutre. Pero yo creo que aquí tenemos la explosión de la magia a tope. O sea, y quiero decir, y en la serie ya había hecho cosas que estaban bien, eran interesantes, eran jugosas en WandaVision, pero yo creo que aquí nunca hemos visto tanta magia en una peli Marvel así de... O sea, ha sido la auténtica explosión, tanto la de él como la de ella. O sea, me parece sí. Sensacional. Y esa falta de complejos realmente yo creo que le ha venido de maravilla a la película. Desde luego en lo visual y en lo comiquero que decía Albert, que es una película muy comiquera, pues lo es especialmente ya, por ese tipo falta de cosas. De complejos... sí, estoy de acuerdo contigo, pero me sigue jodiendo. Es así. No lo puedo decir de otra forma. Me sigue fastidiando cómo el propio universo Marvel se ríe del universo Marvel. O sea, la puesta en escena de los inhumanos y la reacción de Doctor Extraño, o sea, convirtiéndose en un troll de internet de repente. Primero, creo que no es muy del Doctor Extraño llegar. Tú, pero si tienes un tenedor en la frente. Tú, pero no tocabas en los 70. Tú, pero no sé. O sea, es como... no sé, chico. Los Cuatro Fantásticos, como los Cuatro Fantásticos, tío. Y los Vengadores, ¿no te parece un nombre ridículo? O sea, no lo sé. Ha sido una presentación como burlesca. Y cuando los personajes se burlan de otros personajes, tú y yo lo estábamos comentando el otro día en el preestreno, ¿no? ¿Por qué Batman se tiene que avergonzar de su nombre? Pues eres Batman y ya está. Si tiene murciélago por todos lados, hijo de puta, ¿qué es eso de venganza ni qué cojones? Exacto. Igual que con el Hombre de Acero. Parecía que no se puede decir Superman aquí en la peli. Sí. Cada vez que en una película de superhéroes la propia película se avergüenza de lo que es el género de superhéroes, me parece que se está cometiendo un ultraje que no se puede perdonar. Ahí, en la presentación de los Illuminati, me parece que el Doctor Strange está de bofetón. Dentro de que toda la presentación es un poquito, bueno, es fanservice, pero es un poquito chorra, ¿no? O sea, me estás diciendo que el otro justo se teleporta en esos momentos, justo en el momento en el que le van a presentar, no podía estar ya sentado ahí, pero bueno, queda espectacular. La otra coge y, has dicho no sé qué, uy, te lanzo el escudo, ¿vale? Que queda... Son los típicos golpes de efecto que valoramos, pero que luego lo analizamos y dices, pero qué mierda es esta. Pero bueno, no le ponemos pega porque somos fans y a fin de cuentas está puesto ahí para nosotros, aunque no tenga excesivo sentido. Pero eso lo combinas con un personaje súper escéptico a los nombres que ponen y es como, tío, o sea, que tú te llamas Extraño, tío, o sea, que tu apellido es Extraño. O sea, y te estás riendo de los demás, ¿qué me estás contando? En fin, pero estoy de acuerdo contigo, Jaime. Nos metemos, y ahora ya sí, antes de una pausita, hay que hacerlo, amigos, nos metemos con el reparto. Y aquí, dicho muy muy rápidamente, pues tenemos nuevamente a Benedict Cumberbatch recuperando su rol, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, es decir, no descubrimos nada. Es verdad que estaba ahí en el aire, a ver si... Hombre, lo de Patty Stewart también lo sabíamos, pero claro, había dos apariciones que eran así como curiosas, y la de John Krasinski como Red Richards, estábamos hablando hace nada de ¿llegarán los Cuatro Fantásticos ya por fin? ¿Cuál va a ser la incursión de los Cuatro Fantásticos en el universo? Bueno, pues los Cuatro Fantásticos ya están aquí. Hemos visto poquito, la puntita nada más, pero bueno, no deja de ser una posibilidad que de cara al futuro se pueda ampliar, dentro de que es un universo alternativo y que podrías no elegir a este, pero si has pillado al tío de la serie de los inhumanos, que es deplorable, y has pillado a Rayo Negro, te has traído al profesor Xavier Mayor, está la opción de McAvoy, bueno, pues han traído a este, que es el de las películas de la 20, pues tío, entendemos que John Krasinski pues ya está aquí para quedarse, y que aunque este haya muerto y es el de un universo alternativo, cuando llegue la hora de presentar a los Cuatro Fantásticos ya tienes actor. Espero que luego no nos hagan un retroceso ahí raruno extraño. Otro personaje que venía así de buena, así que tenía que ser presentado, era el de Xotil Gómez. Este nombre azteca me vuelve loco, en serio. Uf, me encantan los nombres así en este plan. Haciendo de América Chávez, personaje que ahora, si queréis, hablamos sobre el tema del personaje en los cómics, de dónde viene todo esto y tal. Cuando llegue el momento hablamos de los Illuminati y todo este asunto, pero sobre las nuevas incorporaciones y sobre los personajes que repiten rol, comentarios. Sobre el reparto así en general. Yo ya lo he dicho, no me canso de repetirlo, ya lo hemos comentado antes, para mí lo mejor de la película es Elizabeth Olsen. O sea, es una interpretación mayúscula. En serio, me ha dejado loquísimo esta mujer. En todos los registros, estupenda, da mucho miedo. Antes hablamos del terror y demás, a mí me da más miedo cuando está a punto de poseer a la Wanda buena alternativa y en el reflejo aparece la bruja escarlata ahí mirándole con los ojos rojos. En fin, es que hay instantes que da miedo. O sea, hay algunos instantes que son muy, muy, muy chungos. Y el momento Terminator por los pasillos, pues está ahí. El momento que has dicho tú del reflejo del gong, que es totalmente de Ring, pues da muchísimo pavor. Y luego en algunos instantes por ahí que parece Carrie, ¿no? La de Stephen King y la primera adaptación, por supuesto, que la segunda no existe. En fin, para mí el reparto todo muy bien. No pongo pegas, pero Elizabeth Olsen, en fin, Si se puede hablar de obras maestras de la interpretación, para mí esto lo es. A ver, si rodó esto y WandaVision a la vez es un es una idea feliz. Yo creo que ella estaba muy metida en el papel y se nota. O sea, Elizabeth Olsen yo creo que es un ejemplo de personaje que parecía cuando aparece en Vengadores y demás, ¿qué pinta, no? Aparte de dar más color. Pues es un trabajo estupendo y es una de estas ideas felices que tiene Marvel en el universo compartido, ¿no? Estos personajes crecen y ella pues ha podido trabajar con Paul Bettany y demás en la serie, que es el único trabajo así aparte de lo que es la continuidad, pero la construcción no tan solo en esta película, sino la construcción de ella, del personaje, yendo desde el principio, desde que aparece hasta aquí, yo creo que es meritorio. Y no la ha tenido tan fácil, no ha tenido tanto papel antes de WandaVision. De Benedict Cumberbatch, por ejemplo, qué decir. Benedict Cumberbatch es tan buen actor, que en la película sale guapo, que tiene cojones, ¿no? Sí, él y Bardem lo consiguen. O sea, son tan buenos que a veces salen guapos. Pero es que, y, bueno, yo... Sí, termina y ahora comentaré algo sobre eso. Sí. Sobre el reto, tío, yo creo que estaremos de acuerdo en que Benedict Cumberbatch es uno de los tíos más atractivos que hay ahora mismo del universo Marvel. Exacto, yo es que pienso lo mismo, ¿sabes? O sea, que es un tío que verdaderamente no tiene una belleza normativa, que es una palabra que gusta mucho ahora, pero yo creo que es súper atractivo, tiene un carisma inmenso y joder, le vas juntando cosas, le juntas la voz que tiene, lo bien que actúa el hijo de puta. Ese atractivo que tiene también, debe ser encantador, y se le ves en entrevistas y es encantador, y dices, joder, macho, otro de los que no dejan mucho para los demás. De hecho, hay una escena cuando va a la iglesia y está a punto de sentarse, que hay una especie así como de chino con gafas, que le ve que se... Fijaos la próxima vez, cuando se va a sentar en el asiento de la iglesia, que le mira como diciendo, ¡jo, qué bueno está! Y como que se arregla, porque se va a sentar a su lado y va a querer ligárselo en la iglesia. Es que, señor, por favor, relájese, tómese una tila. Algún día os contaré yo, bueno, no, lo dejo ahí porque es una historia en una iglesia que no viene al caso. A ver, no sé si habías terminado, Jaime, o me tiro ya. Pensaba que Alberto iba a terminar. Sí, solo quería hablar de la chica que interpreta a América Chávez, de nombre muy complicado, que es una actriz muy buena y lo saca muy bien. Es una actriz joven, yo no sé qué carrera ha tenido anteriormente, pero estar metida en una producción de 200 millones con Benedict Cumberbatch, que la mayor parte del metraje en la que ella aparece, a mí me parece que lo hace estupendamente bien. O sea, es también... ella hasta cierto punto es un personaje muy importante, ella tiene mucho peso, ella sabe lo que ocurre más que el protagonista, etcétera, etcétera, pero tiene mucho carisma, tiene brillada, tiene mirada y tiene brillo. Y sobre John Krasinski como Reed Richards, en un minuto está maravilloso. Porque es el Reed Richards de Me pesa el universo. Bueno, a ver, sobre el reparto, estoy completamente con Antonio en lo que tiene que ver con Elizabeth Olsen. O sea, creo que es una interpretación absolutamente fantástica la que hace aquí. Pasa por todos los registros, la tía, sin ningún tipo de problema, de la felicidad, la tristeza, de cuando tiene que estar ahí dando miedo, lo da sin ningún problema. Es que se come la pantalla la tía. Cada vez que aparece es una verdadera delicia. Ya solo por eso, verdaderamente, la película merece mucho la pena por ver esa interpretación. Benedict Cumberbatch, como siempre, y acabamos de decirlo, es que es verdad, es que es un tipo que prácticamente te haga lo que sea, pues te lo va a hacer bien en este aspecto. Desde luego, aquí está muy funcional. Creo que, claro, no puede destacar ni de coña por encima de su partner, porque es que, claro, es que Wanda no solamente tiene un peso argumental enorme, sino que, claro, requiere muchísima más complejidad lo que hace de lo que hace Cumberbatch. Y con respecto a las nuevas incorporaciones, pues la verdad es que yo, sin desmerecer o sin estar necesariamente en desacuerdo contigo, Albert, con lo que dices sobre Shotil, yo creo que, bueno, pues que su personaje tampoco se le saca especial jugo, la verdad. O sea, después de haberla... Ese es el personaje que, salvo porque es importante, porque tiene el poder necesario para que la trama avance, le veo poquito desarrollo, poquito interés. no lo sé, me parece que no es un personaje que esté demasiado bien utilizado, la verdad. Entiendo que es complicado en un guión como este y que tienes además, pues eso, el muy necesario desarrollo de los dos personajes principales, que además es un desarrollo que tienen que llevar, que está relacionado con todos los productos anteriores. O sea, es una evolución de personajes complicada de llevar. Pero bueno, a mí Shuatil ya digo que no me brillo mucho. Y con respecto a este doctor Richards, ¿vale? Yo tengo un problema con esto que tiene que ver no con el actor, porque de hecho cuando le vimos en pantalla, joder, yo fui uno también de los que dije, joder, hostia, da el pego de puta madre, y hubo un clamor en la sala enorme con su aparición. Mi problema está con el hecho de que muera de la forma en la que muere tan pronto, en su primera aparición. O sea, tiene que ver un poco con lo mismo que decía Antonio de Marvel, te estás riendo de tus personajes. Joder, Mr. Fantástico es uno de los personajes que más se deseaban ver en el universo Marvel desde hace la de Dios. Y la primera vez que aparece es para morir de esta manera. Ya termino en un momento. El problema con estas cosas es que cuando la audiencia ve a un personaje morir, de alguna manera el personaje ya ha muerto. Y claro, me pregunto sinceramente cómo van a resolver esta papeleta con el Reed Richards, digamos, real o del universo 616. Así que ya veremos. Tengo un poco de miedo con esa parte, ¿eh? Sí, en la escena en cuestión donde Wanda aparece y monta la que monta y tal, sobre las muertes de personajes, son, aparte de una escena como muy, muy aparatosa, es una pelea de superhéroes, o sea, es una cosa muy tremenda. También sirve para determinar el nivel de poder que en realidad tiene Wanda, que aunque la has visto hacer cosas muy tochas, hasta aquí no había llegado. Y también es explicarte que ella, digamos que ya ha perdido la sonrisa, el buen rollo y las formas. Y hasta cierto punto, ese trozo tiene bastante narrativa. O sea, Reed Richards desaparece haciendo de Reed Richards. Reed Richards no es un gran batallador. Las cosas de Reed Richards son diferentes. Reed Richards en ese momento está aplicando lo que es él. Es una guía moral y es una guía de razón. Entonces, es como si vieras a Wanda que básicamente va superando diversos... O sea, no atiende a diversas cosas que se plantean en esa película. Pero, Albert, yo estoy de acuerdo con Jaime en que si hace zas, zas, zas, y son cuatro chasquidos de manos, vale. Pero me estás diciendo que la Capitana Carter... Sí, aguanta... Vale, que el Capitán América siempre acaba haciendo cosas y debido a su voluntad resiste todo el día. Lo que tú me quieras contar, pero si lo que quieres demostrar es que esta tía está a un nivel muy superior... Todavía la Capitana Marvel esta de María Rambeau, ¿no? Que al final ha acabado convertida en fotón y todo esto. Bueno, ella fue la Capitana Marvel 2, ¿vale? De las Secret Wars, me parece muy bien. Esa todavía se la puede resistir un pelín más, pero la Carter la tendría que haber fulminado en el momento. Quiero decir, no puedes fundirte a dos tíos así tan rápido y luego la otra que no tiene ni poder ni nada, que te aguante todo el día. No te aguanta todo el día tampoco. Es que también las cosas objetivamente, si nos ponemos en lo que has visto en la película, llega Wanda, los convierte todos en margaritas. A todo y a todos. Y a otra cosa. Es una cierta narrativa y hay un servicio para construirte la película y también tienes que tirar de los personajes porque la gente, yo he pagado la entrada para ver una pelea de superhéroes al menos. Y es lo que te da. Tiene una lógica, por decirlo de una forma, en una película de fantasía, superhéroes, magos y brujas, pues le podría solucionar las cosas de mucha manera, pero también tienes que lucir un poquito a los personajes, porque, por ejemplo, Reed Richards volverá. El Doctor Extraño igual un día va por Nueva York, mira el edificio Baxter, coge, sube y dice, señor Richards, tengo que hablar con usted. Eso lo pueden hacer. Pero igual, a la Capitana Carter ya no la vuelves a ver. Ya no vuelves a ver a Halle Atwell. Y mola muchísimo ver a Halle Atwell hacer cosas en esta peli, el ratito que está. Entonces es un regalito que me han dado y por ahí ya lo doy por bueno. Yo, a ver, estoy bastante de acuerdo con cositas que se han oído por aquí. Lo primero de todo, entiendo que Marvel tenga que poner en sus películas un nombre de superhéroe al principio. Doctor Strange y bla, bla, bla. Pero en realidad en esta película esto se podía haber llamado Los Multiversos de la Locura y no poner al superhéroe porque es muchísimo más interesante lo que le pasa a Wanda que lo que le pasa a él. ¿Cuál es el arco de él? Pues se lo preguntan al principio, oye, tú eres feliz, de hecho, y, de, Pagis, y hora y media después se lo vuelven a preguntar. Yo le dije a Jaime que esto quizá, lo que pasa que sería, sería liar al espectador, pero el auténtico título tenía que haber sido Marvel Teen Up, Doctor Strange y Bruja Escarlata. Es que ese se lo podías haber puesto también a Spider-Man. Bueno, con Spider-Man y no con Bruja, pero también. Pero vamos, que realmente el superhéroe aquí, el teórico protagonista, que sí que tiene más minutos en pantalla, eso es cierto, pero el arco que tiene él, hombre, muy interesante, tampoco es. O sea, tiene que salvar el mundo y sufre mucho para conseguirlo y todas estas cosas, pero evolución prácticamente ninguna, ¿no? No sé, bueno, así le sale un tercer ojo, vale. Pero evolución poca. El arco de ella es un millón de veces más interesante que además... Claro, ¿qué problema tienen muchas películas de lo que sea de superhéroes o de lo que sea cuando tienes que desarrollar un malo, un enemigo, un antagonista? Porque tienes 90 minutos o 120 y en ese ratico pues tú tienes que explicar bien que ese señor es malo porque... Claro, esta mujer es que hace 10 años ya estaba zurrando con los Vengadores a Ultron y desde entonces la hemos visto en un montón de películas, la hemos visto enamorarse, perder sus hijos, no sé qué. O sea, está en un punto emocional complejísimo que hacen trampa, porque valoramos la peli, pero es que antes de eso hay no sé cuántas horas justificándonos las decisiones que va a tomar este personaje. Pero bueno, hacen trampa no, se lo han currado para llegar a este punto con un personaje ya cocinado. Y llega en un punto pues muchísimo más interesante que Wanda. Espero que esto no sea el final del personaje, aunque tiene toda pinta, porque qué pena, o sea, qué pena. Yo creo que no, ¿eh? Yo hasta que no vea el cadáver y eso, aún por eso. Esas, pero qué pena, o sea, qué pena que esto acabe así. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha gente, bueno, hay un rumor que corre desde que terminó WandaVision, que esto iba a ser un poco como los mutantes ya han tenido su Fénix y ha salido como el culo y Marvel no quiere repetir cosas, pues han hecho un poco Fénix aquí a Wanda, ¿no? Con esto de inmolarse, de volverse oscura y tal. No está mal tirado eso, pero yo espero que la volvamos a recuperar, ¿no? Si no, ya, y es que vamos perdiendo a Iron Man, al Capi, ahora esta, o sea, perdemos demasiado ya. Bueno, en fin, que estoy como vosotros. Esta chica tiene que hacer de todo y lo hace maravillosamente bien. O sea, a mí, al principio de la película, en la primera conversación, cuando llega Strange a hablar con ella y tal, y le dice la primera frase amenazadora de... como insinuando, esto lo hago por mis hijos, pero yo no quiero hacerlo, tú quieres, tú eres un hipócrita. Y tiene la lágrima que se le ve en los ojos ahí a punto de salir, que estoy seguro de que no es digital, me parece que lleva detrás... pues a una actriz con dos narices bien puestas, ¿no? O sea, me encanta todo lo que hace ella. Y luego, pues, por terminar de medir actuaciones y todo eso, a mí es que con el punto Illuminati ese, ya os lo he dicho antes, no me ha sentado muy bien esa escena. Me encanta ver ahí a Patrick Stewart y que suene la musiquita con la silla. Eso es fanservice, como cuando entra Luke Skywalker con el sable en Mandalorian. O sea, eso es fanservice del que mola ver y Santas Pascuas. Pero quitado eso, pues bueno, sí, la capitana británica esta, bueno, pues sí me hace gracia, pero tampoco tal. Y estoy aquí con Jaime, o sea, yo meter a Mr. Fantástico ahí para verlo morir a los 5 minutos, yo qué sé, haberlo mandado, haberlo metido en un salero y lo dejas ahí encerrado, pero no me lo mates, es que no me ha gustado nada eso. Sí que tiene pinta de ser un Red Richards mayor, porque sale ahí con la barba esta del universo Ultimate y tal. Yo espero que cuando lo veamos en su película esté más jovencico, más guapo, más majo y que se me olvide esto. Pero no me gusta, no es todo eso, todo lo que pasa ahí no me hace especial gracia. Y nada, sobre la chiquita esta, la América Chávez, la Chochil esta Gómez, estoy un poco también como Jaime. Es que no, tampoco la he visto hacer nada del otro mundo. Al minuto 120 de películas en poder así, de, pues voy a controlar mi poder y tal, y pone cara de enfadada. Y tampoco la, no sé, no hay nada interesante. Rachel McAdams quizá tiene un poco más de presencia incluso que ella, más minutos, y tampoco hace nada. Se pasea por ahí poniendo cara de soy blandica, me enamoro y tal, pero tampoco la veo que haga nada del otro mundo, aparte de ser pues una mujer elegante. No, Rachel McAdams yo creo que está muy bien llevado, que sea el interés romántico de él y que él tal, y Rachel McAdams le dice básicamente las verdades del barquero, en varias formas y maneras, que le viene a decir, está muy bien todo, pero es que no iba a funcionar y nos íbamos a hacer más daño. Que gustarme como gustarme me gusta, si con pedilla ni te cuento, pero que no puede ser. Y, o sea, es una visión del asunto que está francamente muy bien. Yo qué sé. Rachel McAdams también es, joder, es que tiene mucha presencia Rachel McAdams. O sea, es una actriz muy buena, pero también tiene esa mirada que te cautiva y tiene esa mirada de decir, no, déjalo. Que es básicamente lo que le está diciendo gran parte de la película a él. O sea, tiene su sentido, pero ¿cómo te lo diría? No es tan accesoria como en la primera parte. De tal forma, aunque aquí pues el personaje ha sido presentado, ya está. Bueno, hay por ahí un proyecto de Iron Lad para dentro de nada. Está Kate Bishop por aquí. Los hijos de Wanda, si siguen usando a estos actores, pues qué sé yo, habrá que ver cómo crecen estos chavales. Pero tienes a los jóvenes Vengadores ya por ahí. Pues prácticamente. Quedan algunos por presentar, pero ya tienes medio grupo ahí montado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos muy rápidamente. Estoy deseando verlos. Antes de hacer una pausita que hay que hacer ya, rápidamente nos queda Danny Elfman aquí, obviamente, como San Raimi, ¿eh? Le hacen muy buenas migas. Aparte, Raimi es detrás de todos los amigotes. No, por supuesto, en el reparto nos hemos saltado a Bruce Campbell, pero bueno, ya sabíamos que acabaría saliendo porque estábamos como buscándolo, como el cameo de Hitchcock, ¿no? Si sale San Raimi, ese hombre va a salir más tarde o más temprano. Ya hablaremos de eso cuando repasemos la película, pero es verdad que se ha traído aquí a Danny Elfman. La banda sonora pues es muy de acompañante, pero me gusta porque hay algunos instantes en los que la propia música genera efecto narrativo. Hay un par de instantes en los que la música da mucho miedo y quiero decir, una banda sonora está también ahí para generar sensaciones así inquietantes y yo creo que la música lo consigue. Y hay algunos momentos así de darle un manotazo al arpa que suelen venir en momentos en los que algunos personajes están comprendiendo ciertas cosas. Ocurre cuando Wanda por fin es derrotada, ella misma se derrota, ella tira la toalla, ¿no? En el momento de la máxima comprensión de lo que está pasando y lo que está haciendo ella. Y hay uno de esos instantes, muchos momentos donde despiertan personajes, muchos momentos así. Es un efecto quizá demasiado manido a lo largo de la película, pero yo creo que al final acaba contando algo. Y solo, dentro de que la banda sonora no es la mejor que ha hecho este señor, pero solo por el momento de la batalla sinfónica, vamos a decirlo así, luego ya lo exploraremos un poquito más, me parece que yo solamente con eso ya estoy contento. Y que quiero decir, es verdad que Danny Elfman pues tiene bandas sonoras que recordamos todos, pero no sé, las bandas sonoras de las pelis Marvel tampoco que sean unas cosas así que diga, ¡buah, me la pienso comprar en cuanto acabe! Pocas bandas sonoras así nos han impactado mucho, dentro de que, bueno, son funcionales, de vez en cuando hay hasta incluso una fanfarria, sobre todo la de los Vengadores, bueno, cumple, son acompañantes, pero yo creo que eso es un fallo que se le puede recriminar también a Silvestri y a todos los que han pasado por aquí. Insisto, las bandas sonoras de Marvel cumplen esa función, ese rol. El hecho de, bueno, de que se dejen ver. Y nunca mejor dicho, se dejen ver. Porque luego escucharlas por ahí en el coche tampoco es que se presten demasiado. Con lo cual, para mí funcional, interesante, con algunos aciertos, pero bueno, también un poquito olvidable, ¿no? Fíjate, antes os decía, bueno, defendiendo un poco a Kevin Feige con esto de que él busca a sus directores y les da más mano de la que muchos reconocen, ¿no? Creo que la elección de Danny Elfman es ejemplifica esto perfectamente. O sea, es que llega San Raimi y se carga, no se carga a Johnny Pérez, no, se carga a Michael Giacchino, nada menos que ahora mismo, pues para no ponernos a discutir, vamos a decir que está en el top 3 de mejores compositores de bandas sonoras del mundo y así estamos todos contentos. Un tío que es ahora mismo superestrella musical en Hollywood, se lo carga para traer a Danny Elfman, que bueno, en mi humilde opinión, no está ya en sus mejores años. De hecho, hay muchos momentos que recuerda, a mí me ha recordado, bueno, sus tics típicos. No me ha recordado a Spider-Man, por ejemplo, y alguna otra que dices tú, ay, tío, podrías haber cambiado alguna, bueno, notas de autor suyas. Pero dicho eso, pues sí, la banda sonora, ya vista la peli, Mola bastante la batalla esa, mola, y hay muchos momentos chulos, pero bueno, cumplidora sin más. Ahora, yo he echado de menos, porque hay declaraciones suyas que dicen, sí, yo he respetado mucho la banda de Giacchino, la he usado todo lo que he podido, no sé qué, pero en la primera de Doctor Strange, cuando él termina de conformarse ya como superhéroe, que ya cerca del tramo final de la peli se pone la capa, si os acordáis, en el hall de la mansión suya, se eleva con la capa y suena la música de Michael Giacchino con el tema central de Doctor Strange y tal. Es que ese momento te pone la piel de gallina, ¿no? Y aquí, pues yo lo he echado de menos. Ese tema musical lo he echado de menos. Un momento así de chulo, no lo he encontrado. Y eso, pues, bueno, igual que me ha molado en otros puntos, pues eso se lo he echado de menos y se lo pongo en el debe. Porque lo tenía fácil, ¿eh? Que la música estaba ya escrita. Pero bueno, que bien, que vale. Me vale. Yo en eso, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. En el tema de esa música de Giacchino, a mí es que me gustó mucho más que la de Elfman. ¿Qué queréis que os diga? La de Elfman, ya te lo dije después del primer visionado, Antonio, que bueno, que me había parecido mucho mejor la anterior. Pero en el segundo estuve más atento. Y no solamente eso, sino que luego, de vuelta a casa, pues también la estuve escuchando por ver si me había perdido algo. Yo, sinceramente, más allá del tema, que desde luego es fantástico, del duelo musical, ese tema me parece que es muy estimable, pero claro, también es necesario que sea así estimable porque ahí la música tiene un papel narrativo que está por encima de lo que se le espera de ella en otras ocasiones de la película o en el resto de ocasiones de la película. Quitando eso, no le veo, la verdad es que nada, sinceramente, que me mueva o que me parezca especialmente aprovechable. Sobre todo si lo comparamos con su predecesor. Así, y además, que bueno, pues, además es que esto ya no lo ha hecho Daniel Mann dos veces. Porque en la música de Justice League, la primera versión, pasó completamente de un montón de música que había hecho Hans Zimmer para El Hombre de Acero, que creo que es bastante mejor banda sonora que la que hizo luego Elfman. Se olvidó de un montón de leitmotivs que eran muy propios de ese Superman de Henry Cavill. O sea, esto de llegar y decir, me la suda la polla todo, o sea, y de no respetar el legado de los personajes, hace pues que algunas músicas que son propias de un personaje se pierdan. También es verdad que aquí Disney da mucha libertad y a lo mejor no debería hacerlo. Daros cuenta que la música de Iron Man era muy guitarrera, era muy rockera, era muy AC/DC en la primera película. En la segunda ya no importa eso y ya se pierde, o sea, va perdiendo poco a poco. Y en la tercera ni aparece, es como, no sé, hay algunas cosillas que podían haberse quedado ahí. Pero bueno, se cambia al compositor y parece que no se respeta nada cuando algunas cosillas, yo creo que algunas musiquillas, yo creo que poco a poco, si se van viendo en diferentes productos, acaban calando los personajes y acaban teniendo su aquel. No sé, yo creo que no voy a decir aquí que, porque la música del Doctor Extraño, esas musiquillas que sí que vemos en la anterior película, aparecen aquí solamente al principio cuando les persigue esa especie de monstruo por la especie de ese limbo mientras van hacia el libro de Visanti. Sale mínimamente, congelan al monstruo y no vuelve a salir ese leitmotiv nunca. Es como, tío, no sé, amóldate, invéntate cosas, que tiene muchas cosas que inventarte de todas formas, pero respeta un poco la música que hemos asociado a este personaje. Bueno. Parece ser que para Disney las bandas sonoras no importan. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausita, así que creo que más o menos hemos dicho todo lo de la producción que merecía la pena. Después de la pausita, bueno, nos metemos ya con la película a saco. ¡Vámonos! Nos metemos de lleno en el rincón del oyente. Ya sabéis que hemos puesto una encuesta en las redes sociales. Bueno, ¿os ha gustado la película? Sí, no. Y el famosísimo Participo sin verla, que en esta ocasión, bueno, ha vuelto a ganar, pero no tanto. No tanto en comparación con una de las opciones. Ya sabéis que, bueno, si nos las apañamos para quitar ese porcentaje y los votos dentro de ese porcentaje y nos quedamos solamente con los votos útiles, que de verdad apuestan hacia el sí o hacia el no, pues en esta ocasión Doctor Strange en el multiverso de la locura ha tenido los siguientes resultados en la encuesta. Estos son los resultados útiles, no los que aparecen ahí en la red, sino después de haber quitado lo que, bueno, es simple curiosidad, pero no nos sirve para la encuesta. 88% hacia el sí, 12% hacia el no. Es decir, que le ha gustado a un 88% de los participantes y a un 12, pues no. Vamos a leer de todas formas algunas de las opiniones, porque debajo de la encuesta había algunas cosillas. Leemos un puñado, como Fly, que dice: sí, me ha gustado América, lo que menos, me ha parecido un MacGuffin con patas. Se podría haber hecho lo mismo con otro detonante, visualmente estimulante e interesante. Raimi, bien, los cameos justos y no excesivos. Marvel sabe dar lo que la gente pide, aunque no como lo piden. Franci 1M1 dice: tristemente estoy más en no que en el sí. Hasta la mitad más o menos me tenía, pero no sé cómo todo ese batiburrillo de magia y situaciones metidas con calzador del final me han sacado de la peli. Después de Eternals, es una de las peores del MCU. ¡Wow! Las poses finales postcréditos son para olvidar. Ackman dice: es una gran película, el problema es que la mayoría de las sorpresas se han filtrado o enseñado en trailers. Y me imagino que habrá gente que quería más fanservice. Pues sí. Belgarion dice: es una película que me ha gustado bastante, no da respiro desde el principio, y qué decir del nivel de los actores principales. Dagon: he salido muy contento con la película, me encanta este Doctor Strange. Cumberbatch es tan perfecto en la peli y por fin vemos a una bruja escarlata en todo su apogeo. Maravillosa Elizabeth Olsen, y además tenemos uno de los cameos más interesantes. Otra gran película del MCU. Vamos con Talne53, que dice: la película más oscura de Marvel hasta el momento. Buena dirección de Raimi, tremenda actuación de Elizabeth Olsen y Cumberbatch de 10, como siempre. Me ha sorprendido el toque gore, pero creo que es una buena idea hacer cosas algo más adultas. Pablo dice: me mola mucho este punto a lo Carrie. Me gusta más Wanda que por Strange la película. Rubén Lapido: la verdad es una película muy entretenida y con los toques de terror de Raimi, que para mi gusto todavía sabe implementar muy buenas escenas de acción. La verdad, no sabía qué esperar de esta película y me ha sorprendido. La actuación de la bruja, para mí, lo mejor que ha hecho en Marvel. Kevin L.C. León dice: creo que tanto la trama como Sam Raimi tenían el potencial de hacer locuras y se quedaron en el pabellón de mínima seguridad. Hombre, pues sí, la verdad es que aunque mucha locura, podía haber habido un poquito más, ¿no? The Special One dice: la peli más oscura adulta de Marvel. Cameos pocos y chulos. En mi opinión, Strange está muy bien, pero Wanda le roba la peli. Señor Carabaluchense dice: me ha gustado con reservas. El toque personal de Raimi creo que es más que patente, pero me parece que el recurso del multiverso se ha utilizado con mucha ligereza. Importante, 11 productos de fase 4 y seguimos en un rumbo claro y apenas sin cohesión entre ellos. Y acabamos con Christian MW, que dice: a mí me ha encantado, empieza muy arriba y no para en ningún momento. Las actuaciones me han encantado, especialmente la de Wanda y las referencias a otras grandes películas tipo Terminator, Carrie, The Ring. Es la más oscura y me ha gustado ese puntito. Seguimos aquí en la órbita de Andor, nos vamos a poner ya directamente con la película a tope, porque esto empieza muy a saco. La verdad es que me sorprendió que la primera secuencia de fuera de acción, con mucho ruido, con mucha historia, con un Doctor Strange ahí alternativo con coleta que corre por esta especie de limbo entre mundos, de camino a este altar con el libro de Visanti, perseguidos por un monstruo enorme. Y claro, hablo en plural porque le acompaña una chica. Que lo primero que le dice a él, pues lo hace en español, porque ella es latinoamericana, con lo cual pues no es otra que América Chávez, aunque ya es tarde en presentarse, pero ya la presentamos ya. Strange no puede detener a este monstruo, por mucho que le mete ahí en una especie de prisión mágica, no puede con él, y él lo sabe, así que va a intentar arrebatarle el poder a América, porque ella no puede controlar su poder, pero él sí podría hacérselo. Así que se pone directamente a arrebatárselo sin permiso, aunque eso pueda matarla a ella. Cosa que a él, pues molarle, no le mola, pero es uno de estos sacrificios que él está dispuesto a hacer en beneficio del multiverso. Al final, el monstruo lo mata, la hiena de gravedad, con uno de sus tentáculos pues le atraviesa el pecho y le va a matar, va a morir, pero antes de eso, pues Strange va a ayudar lo suficiente a América para que se libre de la presa del monstruo, abra un portal a otro universo paralelo que es el poder que esta chica tiene, y los dos van a entrar en ese universo que es el del universo Marvel cinematográfico original hasta la fecha. Y digamos que se libran de ese monstruito. Entonces va a ser cuando vamos a ver a nuestro Doctor Strange, el oficial, por decirlo así, despertarse de esta pesadilla. Todo esto que hemos visto ha sido un sueño que él ha tenido. Mira un reloj que tiene roto ahí sobre la mesita de su dormitorio y tras eso se va a empezar a arreglar, se pone ahí tope guapo para irse a la iglesia, donde un antiguo colega suyo, así de medicina y demás, pues se sienta a su lado y le va a recriminar el haber elegido esa única alternativa, este plan, el único plan que él le dijo a Iron Man, que era la única manera de salvar a Thanos, pues bueno, digamos que es la manera que él eligió, aunque eso sí, eso le ha costado la chica. ¿La chica por qué? Porque no ha ido a la iglesia y a la, pues eso, a la misa de turno, sino lo que ha ido es a la celebración de la boda de Christine Palmer, su único amor, bueno, su único amor, por lo menos hasta ahora, en el universo cinematográfico. Que sí, que se va a casar hoy, pero con otro, y no es él. Y aquí ya vemos uno de los demonios que a él acompaña. Sí que es verdad que luego le vemos cuando ya se ha hecho la celebración, pues eso, en el banquete, un poquito antes ahí en el aperitivo, pues bueno, digamos que vemos que se llevan bien y que sienten algo el uno por el otro, así todavía hay feeling, pero lo suyo no puede ser. Lo suyo no puede ser. Este es el principio, no tiene así mucho más, luego sí, luego ya empieza la acción, porque escucharán ruidos ahí altercado, ¿qué coño está pasando aquí? Ya empieza la fiesta. Pero así de esta presentación, de estos primeros minutines, no sé si tenéis algún comentario. Que empieza muy a tope. O sea, empieza la película avasallando prácticamente. Y a mí me tenía hasta preocupado. Digo, si Raimi lo rueda todo así de vertiginoso, nos vamos a volver locos. Afortunadamente no. Afortunadamente él narra esto así porque, jolín, Raimi sabe hacer estas cosas, pero el inicio es desbocado. Que es una gran ventaja porque te empieza la película muy alto y luego baja para desarrollar, pero es un poco el muro de decir, ya estamos aquí, es un poco el despiste. Pero bien, y está también bastante bien llevado algo que es el tema de la película, o el tema, o parte del tema para al menos el protagonista, ¿no? Que es la pregunta, ¿eres feliz? Y él dice, pues sí, en realidad no, pero objetivamente no puedo decir, no, es que me siento gravemente desgraciado porque él ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido con Thanos y que las cosas al fin y al cabo han acabado relativamente bien incluso. Bueno, a ver, la verdad es que la presentación está en media res que hacen, joder, a mí me pareció estupenda. De hecho, no es solamente la presentación, sino que luego, joder, yo recuerdo, claro, en el preestreno nos dieron una chapa, no, anterior a la película, una pequeña turra, no, estuvimos bastante rato a lo tonto ahí esperando. Y claro, como me veía venir la espera, me fui a por dos cervezones para Antonio y para mí. Y nos los terminamos antes de que empezase la película. Entonces yo recuerdo estar ya en la primera escena meándome como un ñu. Y dije, bueno, en cuanto a la película pare un poco, voy a mear. Creo que tardé aguantando ahí, apretando el culo, creo que aguanté como 20 o 30 minutos, porque te empieza y no para. O sea, no te agarra y no te suelta la película entre unas cosas y otras. Eso me pareció, francamente, o sea, me pareció un inicio, un arranque entre unas cosas y otras, brutal en ese aspecto. Luego sí que es verdad que, a ver, es cierto, presentan el tema principal de la película con Strange, el tema este de la felicidad, pero es que para mí el tema de la evolución del personaje, que viene de largo, porque su evolución no solamente se puede contar con lo que ocurre en esta película, sino también con lo que ocurre en la primera cinta y también en Infinity War, con esa decisión que al final es completamente personal de, bueno, pues te entrego la gema del tiempo sin consultárselo a nadie, porque yo sé que esta es la solución al problema. Es decir, el Doctor Strange tiene un serio problema para trabajar en equipo. y tiene un serio problema para confiar en los demás. Todo esto son cosas que se plantean desde el inicio y que aquí de alguna forma se resuelven y van a cerrar su viaje de personaje al menos hasta esa parte. Es un tipo que para el que el fin justifica los medios. Y claro, eso le lleva a ser un personaje problemático en muchos universos. Vamos a ver, como digo, en esta película, cómo esa cosa que tiene, al menos este Strange 616, va a cambiar y veremos también por qué. Quizá el mayor problema que tengo, y lo tengo, sinceramente, con todo el tema este de... con la trama principal. Mi problema con la trama principal es lo del tema de América. Por una razón muy simple. América es la madre del cordero, América es la que es perseguida porque tiene este poder para saltar entre realidades. De acuerdo, si este Defender Strange, como aparece acreditado, este Strange de esa primera realidad, decide en su momento, te voy a coger el poder, aunque no lo quiera, y aunque eso te pueda matar, porque es la única manera de evitar que sea lo que sea que te está persiguiendo, nos joda a todos. Es mentira, no es la única manera. La manera es cortarle la cabeza en ese momento, que habría costado mucho menos que extraerle el poder. Le cortas la cabeza, se acabó el problema. Estoy seguro que hay muchos ejecutivos de Disney deseando firmar un guión donde sea posible cortarle la cabeza a una menor de edad y que eso salve el mundo, seguro. Lesbiana. Estoy completamente de acuerdo contigo en que eso es insalvable, pero si estamos dispuestos a matar a una menor quitándole unos poderes y haciendo que pase ahí por un complejo proceso de extracción de poderes, chico, pues ya de la que te pones, pues le cortas la cabeza. Quiero decir, si nos ponemos puristas, y no, tampoco me lo pongo especialmente, desde luego no cuando estoy viendo la película, pero eso hay que tenerlo en cuenta, amigos. No estoy yo lejos en las notas que tengo aquí de lo que dice Jaime, ¿eh? O sea, cortarle cabezas a las niñas pequeñas. No, Iván, no iba por ahí. No, eso no se me había ocurrido, fíjate tú. Pero sí que tiene que ver lo que voy a decir con eso. O sea, perdón. Nos hemos quedado aquí dándole vueltas al tema de que si pasamos el universo, los multiversos para acá, para allá, cómo se hace, cómo no se hace. Bueno, pues yo hay otra cosa que no entiendo. ¿Y cómo se hace esto de robarle los poderes a una persona con poderes? Porque lo hacen dos personajes así, aquí. O sea, lo hace Wanda, que le salen unos hinillos blancos mágicos, así como el pensadero este de Dumbledore, y lo hace aquí este Doctor Strange también al principio. Y yo no sé robar poderes, ni he visto que eso se pueda hacer en este universo cinematográfico. No entiendo nada. Claro, es magia, amigo. Es magia, pero te diré. ¿Pero de qué curso de Hogwarts está el robo? Te enseñan de eso, sí. Pero no solamente eso, sino que es una magia muy conveniente. Porque la primera vez cuando lo hace este extraño, simplemente pone la mano y ya empiezan a salir los hilillos. Cuando lo hace Wanda, pone la mano y empiezan a salir los hilillos. Hasta que es necesario y conveniente para el guión que no se tengan que utilizar los hilillos, sino un ritual en Bundaor. Porque en el momento en el que llega Wanda, ya con América secuestrada, la pone encima del altar ese o de trono que tiene ahí para quitarle los poderes con un ritual. ¿Por qué haces eso cuando hace una hora exactamente le podías haber quitado los poderes con la mano sin más? Ese tipo de cosas son un poco convenientes, la verdad. Pues lo que te decía, que yo por ahí estaba un poco contigo, no con lo de cortar la cabeza, que no se me había venido a mí a la... Pero en este sentido sí que es como... ¿Y esto por qué? Pero bueno, que lo aceptamos, ¿vale? Yo lo acepto con deportividad y como... Esto es lo que digo siempre de la fuerza en Star Wars, que es el coladero de... ¡Hacia la fuerza! Pues aquí con la magia pasa lo mismo. O sea, la magia, pues bueno, pues hay que... Lo que quieran hacer, pues tú tienes que bajar la cabeza y decir, ah, vale, pues sí, porque es que es magia. Y para adelante, porque si no, te sales del cine y a mear y no vuelves. Bueno, más cosas que me hacen aquí gracia y también parecido a lo que decía Jaime. A mí me hace gracia esta secuencia porque luego la película va a hacer hincapié, la secuencia digo cuando intentan coger el libro, va a hacer hincapié varias veces en que el Doctor Strange este es un personaje muy cabrito del que no te puedes fiar, ¿no? Y terminará culminando en eso de que de Doctor Strange no te puedes fiar en ningún universo excepto en este. Y aquí ya se ve, ¿no? O sea, hay un Doctor Strange protegiendo a la chiquita No sabemos la historia que tienen estos dos detrás, no sabemos si la ha estado protegiendo desde que a los nueve años salió de su mundo espantada y ha estado con él ahí media vida, o es que se conocen desde hace 2 horas, pero el caso es que parece que confía mucho en él y a que él la traiciona hasta el punto de que se la va a cargar, ¿no? Y no deja de ser curioso también este Doctor Strange oscurete, lo cabrito que es. Pues tú al principio, claro, yo supongo que como todo el mundo, yo llego allí esperando ver al de la serie de animación, y cuando lo veo así con la coleta y tal, digo, bueno, no es este, pero se le parece, y casi asumí que era ese. Pero claro, cuando ves que muere y tal, digo, ah, vale, no, pues este es otro tercer Doctor Extraño ya que nos presentan. Todo eso me hace gracia, pero descoloca un poco porque no sabes a quién tienes delante, sabes que el de verdad no es, tampoco sabes dónde va a ir a parar, hay muchas cosas que no sabes, pero lo que tenías que entender lo has entendido, que es que este es un cabrito, ¿no? Y eso me mola. Y luego ya de toda la parte de la boda, pues sí que es verdad que nos va a plantear ahí lo poquito de evolución que tiene el prota, bueno, un poquito, ¿vale? Pero sí que me mola un detalle, y se lo tuve muy en cuenta ahí en el primer visionado, y que es que lo primero que vemos del Doctor Strange nuestro, vamos a decir, es que se pone el reloj roto que le dio su querida, no me acordaré del nombre, Christine, ¿vale? Rachel es la actriz. Christine. Es verdad, Rachel es la actriz. Encima me pone zancadillas, es que hay que fastidiarse. Pues me mola mucho que lo primero, o sea, tú sabes que es él porque se pone un reloj que está roto. Y luego ya le ves la cara y lo ves vestirse y lo ves llegar a la iglesia. Pero ya con eso ya te está diciendo, mira, lleva el reloj tal cual, se le rompió, todavía se acuerda de ella, la quiere y todo lo que haga falta. Y cuando llega la boda, pues ya lo tienes cantado, ¿no? ¿La boda de quién? ¿No? El otro que está allí sentado le dice, porque al final no está, no me acuerdo cómo es, le preguntan, pero no estás con ella y tal. Y tú dices, vale, se ha puesto el reloj y viene a la boda. Está jodidito, ¿no? Y lo rematan con la pregunta de él, ¿eres feliz? Tú ya sabes, habiendo visto ese reloj, ya sabes que será feliz, pero no del todo, ¿no? Y me mola. Eso es trabajarse a los personajes, ¿vale? Que está menos trabajado que Wanda en esta peli, pero tiene su cosilla, ¿no? Y me parece una forma elegante. Sí, sí, sí. No, y el modo en que la ve pasar ya vestida de novia y él está ahí, pues hombre, yo creo que dice mucho. O sea, dentro de que Doctor Extraño pues tiene que ser por fuerza un poquito más inexpresivo, se le ve en la cara. Yo creo que, aunque es posible que sobre el guión Wanda pues tenga mayor protagonismo, tenga más enjundia que Strange en esta película, pero yo creo que para lo que es la interpretación de Strange, es que Cumberbatch está, como siempre, sublime. Pero bueno, el caso es que empieza a escucharse ahí holgorio. Strange, pues bueno, parece que está deseando irse de la boda porque se pone la capa en un momento. ¿Por qué? Porque un pulpo gigante está ahí rompiendo media ciudad, que tiene nombre, pero no me acuerdo yo. Ahora luego me decís cómo se llamaba el bichejo este, que está ahí persiguiendo a una chica. Al principio es invisible, pero él hace que se vea visible. Esta es la chica América Chávez que hemos visto antes, a quien este Strange no conoce, pero que luego conocerá. Este combate es así, pues hombre, muy, muy, muy aparatoso, se rompen ahí muchas cosas, los daños materiales son catastróficos, pero da la sensación de que ningún humano muere gracias a esta intervención, primero de Doctor Strange y luego de Wong, que aparece en un momento determinado y para echar una mano. El que sí que muere es el pulpo, pero bueno, es que eres un pulpo, fuck you, tú te lo has buscado. Y la chica, todo seguido, le va a poner al corriente de todo. Y le va a decir que viene del multiverso, que es América Chávez y tal. Que ya ha conocido a otros Doctor Strange y que, bueno, pues que digamos que este no le gusta mucho y tal. Y encima no habla español, vaya, vaya basura de tío. Todo esto en la versión original lo pillamos luego, ¿no? Porque Wong sí que habla español. De aquella manera. Se entiende poco, pero se hace lo que se puede. La chica les va a decir además que su Strange en el último momento la traicionó. Y casi que se le ha traído consigo. Lo suben ahí a la azotea del edificio y bueno, pues digamos que está él allí. Y Strange pues va a enterrar el cadáver de este doble suyo en la azotea del edificio y digamos que, bueno, pues otra cosa que se le va a hacer. Tampoco es tan terrible todo esto. Un post-it para luego. Y como todo esto está relacionado con la brujería, pues ¿qué va a hacer Doctor Strange? Pues obviamente, reunirse con Wanda Maximoff. Una Wanda Maximoff que en estos momentos está, bueno, la vemos en una situación típicamente familiar con sus pequeños, los que vimos en la serie de WandaVision o de La Bruja Escarlata y la Visión. Y acto seguido, pues los mete en la cama y los acuesta. Vemos que los niños, pues, son una ricura, una escena familiar ahí súper tierna, emocional, hasta que ay, se despierta. Todo ha sido un sueño. Ella no tiene hijos, todo aquello se lo imaginó en la serie de televisión, donde incluso sacrificó a su marido. La realidad es que está completamente sola. Por lo que cuando Strange viene aquí a pedirle ayuda, pues ella se hace la tonta. Se hace la tonta, pero se delata a sí misma, porque sabe el nombre de la chica incluso antes de que él se lo haya dicho, con lo cual digamos que se acaba ahí de descubrir ella sola. ¿Por qué? Entonces le quita el hechizo porque en este entorno de granja desaparece y aparece pues un poco el verdadero entorno donde ella está viviendo en realidad. Ese mundo rojizo con el atuendo de la Bruja Escarlata, un traje que ya le habíamos visto en la serie que le queda muy bien, pero es que aquí la hemos visto moverse con él, la hemos visto más, es que ese traje es una puta maravilla, está hecho fenomenal, o sea, le sienta magníficamente. Y obviamente todo esto es debido a que ella en el fondo pues está un poco trastornada porque está usando el Darkhold, una especie de Necronomicon de Lovecraft, pero muchísimo peor, muchísimo, muchísimo peor. Y ya la está corrompiendo. Y digamos que le ha dado poder suficiente para enviar a esos monstruos que hemos visto hasta ahora, el pulpo y el de la secuencia interdimensional, ¿de acuerdo? Que los ha estado mandando ella para que atrapen a la chica porque es su manera de ser razonable, ¿vale? O sea, se puede ser menos razonable también, eso es verdad. Pero bueno, es su eufemismo personal. Así que sí, es verdad que ella ya sabe de sobra quién es América Chávez y digamos que está detrás de ella. Cuando Doctor Extraño se da cuenta de todo esto, pues dice, oye, esto está fatal. Y ella le dice, bueno, si tenéis a la chica en este templo vuestro, en Kamar-Taj, que sepáis que esta noche voy a ir a por ella. Y los magos estos de la orden tuya, me la vais a entregar. Porque si no, en lugar de Wanda, la que va a ir allí a visitaros va a ser la Bruja Escarlata. Vale, esto es un poco la manera en la que se descubre que en realidad ella ya es maligna. ¿De acuerdo? Y lo que va a venir después, pues, es esta batalla. La batalla en Kamar-Taj, donde, digamos que en cuanto Strange cuenta los planes de la Bruja Escarlata, se va a convertir todo aquello en una fortaleza y se van a preparar para recibirla con todos los magos, todos los hechiceros ahí preparados. Ella aparece. Aparece además de un modo muy, muy, muy, muy, muy aparente que haría llorar a Voldemort. Y bueno, pues intenta seguir siendo razonable diciendo, oye, que me la deis y ya está, y todo se acaba y desaparezco y no me volvéis a ver. Pasa que lo que está pidiendo es una atrocidad. Así que no tienen más remedio que enfrentarse a ella y se ponen a luchar. Y sí es verdad que los hechiceros hacen todo lo que pueden, pero es que mucha Wanda. Basta con que se meta dentro de la mente de uno de ellos, de uno de los hechiceros más jóvenes y por lo tanto más inexperto, para hacerle huir y romper un poco así la firmeza de ese escudo mágico y entrar a través de ahí. Se crea una fisura, ella lanza ahí un rayo, destroza ahí media fachada del edificio, porque no es que sea poderosa, es ya lo siguiente. Y acaba organizando, una vez que ya ha entrado dentro, monta una carnicería de cuidado. Es una batalla bastante descompensada. Al final a ella, Doctor Extraño le va a encarcelar ahí en una especie de prisión de cristales, pero ella logra una vía de escape utilizando los reflejos de las demás cámaras del templo. De aquí que tengamos esa escena en la que tapan todos los reflejos en la cámara donde ellos están y ella acaba descubriendo dónde se encuentra ella y surgiendo del reflejo de un gong de forma ahí totalmente a lo Sadako en The Ring. Y aparece, y aunque ella argumenta que no es un monstruo, que es una madre, a pesar de que acaba de matar impunemente a docenas de magos ahí en medio minuto, bueno, claro, es que Strange dice, bueno, sí, eso es lo que te crees tú, pero es que no, realmente no eres madre, es que no tienes hijos, es que te lo has inventado. Y ella dice, ya, sí, pero sueño con ellos, con lo cual, y aquí se demuestra la teoría de que soñar con las cosas implica que tus dobles en otros universos alternativos viven esas cosas, ¿no? Así que, en realidad, sus hijos la están esperando, pero en otro universo. Y por eso quiere a la chica, a América Chávez. Así que, claro, pues va por ellos, Strange y Wong hacen todo lo que pueden, pero es que les dura medio segundo. y cuando ya parece que empieza ya a quitarle el poder aquí a la pobre América, pues se autoactiva este poder que ella no controla, que es el de crear portales interdimensionales a otros mundos paralelos, y se marcha por ahí y Strange, digamos que se va con ella. El pobrecillo Wong se va a quedar ahí, va a aguantar todos los chaparrones que le están por llegar. De acuerdo, así que Chávez va a usar este poder, Strange con ella, atravesando un porrón de universos alternativos, algunos así incluso de cómic, otros de pintura, algunos en blanco y negro, otros cibernéticos, en fin, un poquito de todo, una secuencia muy, muy, muy loca, hasta que acaban llegando a un universo definitivo, donde ya iban a parar, un universo paralelo, bueno, parecido en algunas cosas, pero bueno, donde se van a quedar aquí un buen rato. Primero. Que por cierto, el pulpo este que digo yo, pero que es Sumagorath, ¿no? En teoría, ¿no? No es este Sumagorath o el Gargantus este, o como se le llama. O sea, ¿sí o no? Es Sumagorath de todas. Es un bicho ahí súper clásico de Doctor Strange y es un súper guiño comiquero que sabemos que le va a durar 5 patadas, pero mola verlo. Ahí me parece que está súper bien hecho. Además, pasan cosas ahí muy... muy guapa, joder, yo lo he disfrutado. Ese trocico me mola mucho. Habéis hablado antes de... Bueno, en la introducción que hemos hecho, habéis dicho que muchas de las cosas que os esperabais se han cumplido. Y es verdad que a nivel de cameos y todo eso, puedo estar de acuerdo en que nos esperábamos muchas cosas, pero luego a mí el guión, el desarrollo de acontecimientos, me da varias sorpresas que yo no me esperaba ver para nada. Por ejemplo... No me esperaba para nada ver al Doctor Strange enterrando un maldito cadáver en las azoteas de Nueva York. Y creo que ese tipo de cosas también son sorpresas de guión que están ahí y que son de valorar, porque a mí eso me hace gracia, me divierte y me pilla con el culo torcidísimo y es absolutamente inesperado ese tipo de cosas. Me mola. Hay otra cosa también que yo no me esperaba para nada, que es que el pastel de Wanda se destape tan pronto. No sé vosotros, yo sabéis que yo huyo mucho de los trailers y de los spoilers y tal. Vi el primer tráiler porque me lo pusieron en Spider-Man y no me quedó más narices, pero no he visto el segundo. Yo no sabía, me enteré hace poco en una grabación por vosotros que esto de los Illuminati estaba en camino. Yo no tenía ni idea. Entonces yo no sé vosotros, pero yo entré al cine sin saber si Wanda era buena, mala o regular. Y me flipa, me sorprende muchísimo, me sorprende del todo que tan pronto se vuelva la mala de la peli. O sea, y aún viéndolo pensaba, digo, esto no puede ser, ahora en media hora vendrá un malo más gordo y se unirán, lo típico, ¿no? Pero no, es la dichosa mala de la peli, la villana, y con ese título se queda toda la peli, ¿no? O sea, a mí me sorprende y me encanta que sea así. Me parece que la peli juega algo que ya jugó Marvel, a lo que ya jugó Marvel hace unos cuantos años y que está ahí en el limbo, pero que les funcionó muy bien, que es a pelear un superhéroe con otro. Y me acuerdo esta peli en varios puntos, me recuerda mucho la Civil War, ¿no? Cuando el Cap y Iron Man se zurran, pues aquí lo mismo. Vale que estos dos no tienen esa relación tan estrecha como aquellos, pero no deja de ser la fórmula comiquera de toda la vida de dos superhéroes que se zurran, por lo que sea, porque se le ha ido la cabeza o porque opina diferente, por lo que sea. Pero creo que en eso la peli es comiquera hasta las entrañas y me parece maravilloso, ¿no? que eso sea así. A mi cabeza no paraba en ese momento, no para cuando la ensoñación de Wanda y tal, que sueña que tiene los hijos vivos todavía y que no tiene el acento, por cierto, mi cabeza decía, pero estos niños no estaban pidiendo auxilio cuando termina la serie de WandaVision, que si no recuerdo mal, cuando la serie termina y se pone la imagen en negro y tal, se oye así a lo lejos a los dos chiquitos pidiendo ayuda, mamá, ayuda, no sé qué, estamos aquí. Ni rastro de eso. No sé si es que Wanda se lo imaginaba en su mente perturbada o es que hay algo aquí que yo me he perdido o está en el metraje que falta. No, yo no tengo ni puñetera idea. Pero me falta una pieza en el puzzle para yo poder dormir por las noches con esta cuestión. Luego, otra comparación que no puedo evitar hacer con otra película de Marvel. Runita, tú te acordarás que hablamos aquí de Shang-Chi y los 10 Anillos y que los últimos 20 minutos con la invasión de la ciudad perdida en el mundo ese maravilloso, así con los dragoncicos tan bonitos y tal, que el vínculo emocional que teníamos con eso era cero. Porque nos destruyó la película y tal. Bueno, aquí hay la invasión a Kamar-Taj, Yo me parece que el concepto es parecido. Un mal exterior que viene aquí a destruir nuestras defensas, nos tenemos que unir y no sé qué. Pero a mí esta, pues emocionalmente me tiene completamente agarrado a la silla. Porque conozco a quien ataca, porque conozco a quien defiende, pero conozco a quien defiende al Doctor Strange, a Wong, a la niña, la conocí hace 5 minutos, pero es que a todos los masillas que hay ahí los llevo viendo entrenar desde 2016, porque han salido varias veces. Y todo lo que pasa y el cómo va cambiando el nivel de amenaza, ¿no? Primero con ese escudo, luego lo rompe, luego va uno a uno, luego tira cosas que hace explotar 8. O sea, empatizo con todo. Cada ladrillito de Kamartag que se va cayendo es un ladrillito de mi corazón que también se cae. No, ¿me entendéis, no? Estoy mucho más implicado con Kamartag que con la peli, con el final de Shang-Chi, que tiene muchas cosas que me gusta esa peli, pero el final no es una de ellos. Entonces, no es una de esas cosas. No puedo evitar comparar, ¿vale? Porque además también están cerca en el tiempo. Creo que un ataque está muy bien hecho y el otro, pues no tanto, ¿no? Y ya por terminar, dos cositas. Que creo que esto lo he dicho también antes. Me parece que el tutorial de cómo funciona esto de controlar a tu yo alternativo multiversal a través de los sueños está muy, muy, muy bien explicado. Si es cosa del Derrickson este, me parece una idea maravillosa. Yo no sé dónde ha salido esta idea, pero me encanta. Y sobresaliente la explicación, porque creo que todo el mundo lo comprenderá, ¿vale? Que luego la peli lo refuerza un par de veces con eso de tú has tenido un sueño de que te caes al vacío, tal, pues a lo mejor era yo en otra realidad, no sé qué. Creo que el guión lo hace muy bien. Y dentro de que te has adelantado 20 minutos, pero sí, está bien hecho, sí. Sí, pero quiero decir que en este punto ya lo explican, ya dan una explicación del tema de los sueños y controlar la Wanda de la otra realidad y tú ya te enteras de qué va eso, ¿no? Y insisto, luego la peli lo profundiza, pero aquí me parece que ya está muy bien explicado. Y luego ese momentito de pasar por 20 universos cuando ya están escapando empieza a ser un clásico ya de la franquicia, porque en la otra peli también les pasa parecido, ¿no? Cuando toma ahí conciencia del viaje astral y todo eso, pasa por no sé cuántas mil realidades. Aquí también lo hace y además es una cosa muy, muy de Doctor Strange, ¿no? Lo de pasar realidades es así algo como muy suyo, muy de Steve Ditko también. Y me mola. ¿Durará 40 segundos? Yo no lo sé. Pero es muy bonito de ver, ¿no? Se agradecen esas cosas. Así que todo bien, todo bien, todo perfecto. Muy contento con todo. Hombre, es un arranque, pues... De nuevo, si nos hemos parado un poco a hablar en el arranque previo a esto, pues ahora es lógico que nos paremos aquí un poco más porque es que es un arranque fantástico, es un arranque increíblemente prometedor para la película. Más allá de la acción, que ya hemos dicho que es increíblemente comiquera, y desde luego aquí lo mantengo porque todo el combate contra Shuma-Gorath es una pasada. Todo cómo está desarrollado, los hechizos que se utilizan en todo momento. Y fíjate, Pajis, yo no tenía ni idea tampoco de que Wanda iba a ser la villana de la función. No tenía ni repajolera idea y yo sí que había visto algún tráiler más. Pero claro, a ver, lo que pasa aquí es que los trailers no te ponen estas cosas tan obvias, evidentemente. En los trailers, pues sí, ves que Wanda no está especialmente bien de lo suyo. Igual está un poquito perturbada, pero no que en ningún momento me podía imaginar que fuese a ser la villana. Claro, es un personaje, de la misma forma que he dicho antes, que el desarrollo del personaje de Strange se ha tenido que llevar a cabo, empezando por su primera película y siguiendo, por supuesto, con las otras apariciones que ha tenido, con Wanda no podía ser menos. Y no nos olvidemos de que estamos muy centrados en WandaVision, pero Wanda es un personaje que lleva saliendo desde la era de Ultron y que ha pasado por mucho, pero por mucho. O sea, empezó siendo mala, manipulada de alguna forma por Ultron por este odio que tenían hacia Tony Stark. No olvidemos después que su hermano gemelo, muere en esa misma película. Más allá, o sea, o además de eso, tenemos el momento en el que, no me acuerdo dónde, pero mataba a toda la embajada de Wakanda al inicio de Civil War. Y luego encima, en Infinity War, ha tenido que sacrificar a su marido para nada, como bien dice, o al hombre que amaba, para nada. Entonces, claro, la tía, a lo largo de todo el recorrido en el universo cinematográfico Marvel, ha sido un saco de hostias, ya sean físicas o emocionales, sobre todo estas últimas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hasta cierto punto, el cabreo que lleva, puedes justificarlo. O sea, vale que igual se pasa un poquito con el cabreo, pero es una evolución lógica dentro del personaje, sobre todo cuando ya ha echado mano del Darkholm. Porque en ese momento en el que echa mano de ese libro y empieza a corromperse, ahí sí que ya no hay vuelta atrás. Ahí está completamente comida, o desde luego va a llegar a estarlo. Por eso me parece que es una gran evolución del personaje, que aquí culmina todo su arco, desde ya no solamente al final de la película, sino desde el comienzo de la misma. O sea, le veo bastante sentido que actúe como actúe. Sí, la verdad es que el arranque de trama que tiene también es un todo bien. Es que la película está muy bien y está muy bien equilibrada. Pero, por ejemplo, Raimi saca esos recursos que él tiene en la pelea con el bicho este tentacular. Te recuerda muchísimo a las peleas de Spider-Man. O sea, el género le debe mucho a Raimi. Los superhéroes modernos le deben la visualización de según qué cosas y el sentido de la maravilla que le aporta. Y aquí, básicamente, en algo que de cara a lo que es la película, es que es en el arranque hace una escena realmente maravillosa. Y también empieza a hacer el guión, yo creo que está muy bien escrito, tiene elementos que están, tiene ideas felices. Eso de dejar el cadáver en la azotea, incluso con esa actitud que tiene Strange, ¿no? De decir, bueno, pues es otro yo, pero bueno, pobre desgraciado que la ha palmado. Pues aquí mismo lo dejo. Es una idea feliz porque lo va a repescar luego en un giro. Y está muy bien llevado, es afortunado. Y luego, como no, la escena del viaje. La escena con América Chávez saltando por universos. Es muy breve, pero es muy imaginativa. Funciona como un tiro, visualmente es espectacular. El universo de la gente hecha de pintura es una idea que yo me estaba volviendo loco. O sea, todo eso implica pues el trabajo de lo que debió pedir Raimi a un montón de gente que se ha partido los cuernos para llegar a una visualización tan espectacular. Es decir, aparte de lo que ocurre en la trama, es que la película está muy bien hecha, está muy bien rodada, está muy bien pensada y muy bien ejecutada. Bueno, pues hombre, yo estoy de acuerdo con todos vosotros, la verdad es que ha habido una cosilla en este mundillo. Sabéis que hay un momento donde entran como en un instante de dibujos animados. ¿No molaría que el Spider-Man este de Miles Morales de los dibujos animados, no sé, como que interactuara, como que entrara desde allí en el universo de acción real, y en cuanto entre en el universo de acción real, flop, tomara con cuerpo de acción real o de alguna manera, para que fuera ese el Spider-Man Ultimate que llegara al MCU? Porque claro, no sé si no hay que inventarlo, porque eso de que Miles Morales más tarde o más temprano acabe llegando a acción real, eso yo creo que no sé cuánto tiempo lo van a querer dar, pero eso va a acabar pasando más tarde o más temprano. Que menos que ese chavalito, ¿no? Que de algún modo es un personaje que, bueno, ahora llega a su segunda película animada, podría ser una buena opción, ¿no? Hombre, a ver, yo creo que esa aparición vamos a verla más temprano que tarde, en realidad. Sobre todo, a ver, también es verdad que ese proyecto ya dependería de Sony, ¿eh? No nos olvidemos. Aunque pueda estar aquí centrado o en comandita con Marvel Studios, dependerá de Sony. Entonces la cosa, en ese aspecto, puede complicarse. El que haya una fusión de universos, quiero decir. Pero precisamente ahora que parece que a Sony las cosas no le van especialmente bien con estas películas tan maravillosas que nos entrega últimamente de superhéroes, no me extrañaría nada que si Spider-Man, la nueva de esta del Spider-Verse, sale bien, al calor de la misma, hagan una acción real de Miles Morales. Y parece que ahí sí que no tienen muchos complejos con el tema de la mezcla de universos, lo cual, oye, yo celebro. Bueno, tampoco hace falta saltarlo del universo de dibujos animados de alguna manera así rocambolesca. Al fin y al cabo, otra de las ideas que aparece en la película es la numeración de los universos. Los universos paralelos. Probablemente en Nueva York haya un chaval muy joven, muy joven, muy joven, muy joven, que se llame Miles Morales. Y de hecho, básicamente Marvel, con todas estas cosas que está haciendo de realidades alternativas, uniones de universos y tal, también es que Sony lo podría hacer muy fácilmente. Sony ya tiene el personaje instituido en dibujos animados, la gente ya, aquello de que haya otro Spider-Man que no sea Peter Parker, y Allen tiene que empezar a sonar y ya más o menos, al menos los que estamos en el rollo ya lo tenemos asumido. Sí, otra cosa es que en un futuro un youtuber de turno de despistado diga, esto ha salido de la cabeza de Kevin Feige, como ha pasado con América Chávez, ¿no? Porque hay gente que no sabe ni tirar de Wikipedia, pero o sea, yo creo que podría llegar a esa solución. Simplemente, pues Miles Morales ya ahora mismo está en pañales. De todas formas, no sabemos si aprovecharán todo este rollo del multiverso para meterlo aquí, pero el que sí que nos llega de un universo alternativo es el bueno de Antonio Monfort, que se nos acopla aquí en este tránsito multiversal. Antonio Monfort, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, contigo hay que no dar marcha atrás, pero sí parar un poquito la maquinaria. Muy brevemente, queremos saber cuál es tu opinión de la película, así a grandes rasgos, Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿qué te ha parecido? Pues he salido del cine encantado, me ha encantado la película, la verdad. La he disfrutado cada minuto, me parece una película de entretenimiento puro y duro, sin pretensiones, pero perfectamente eficaz para conseguir lo que quiere conseguir, que es pues eso, buen cine de entretenimiento, buen cine de superhéroes. Creo que es un retrato razonablemente fiel de los cómics. Me encanta cómo Benedict Cumberbatch personifica a Stephen Extraño y me gusta muchísimo cómo lo que ha acabado siendo, ¿no?, la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, y cómo aquí van conjugando todos los elementos conocidos, ¿no?, para crear una historia nueva, digamos, o en cierto modo original, pero que huele a cómic por todas partes, ¿no? Y en fin, pues eso, un disfrute de punta a punta y ya digo, muy, muy contento de salir del cine. Aquí hemos comentado nosotros sobre el tema de las expectativas y de las perspectivas, porque se habían filtrado tantísimas cosas que íbamos a ver en esta película que algunas de esas han llegado y otras no. Entonces, yo no sé hasta qué punto se han visto colmadas esas expectativas que tú tenías sobre la película, o si se te ha quedado ahí alguna cosilla que quizá hubiera estado bien que vieras y que no has visto. No, a nivel de sorpresas, la verdad es que la película me ha encantado, o sea, lo de ver a John Krasinski como Reed Richards no me lo esperaba en absoluto. A ver, yo, como ya sabéis que soy pro spoiler realmente, y el tema de Richards se filtró, al menos yo lo vi unos cuantos días antes y tal, y lo de Xavier pues se sabía desde el primer tráiler y demás, ¿no? Pero aún así es fantástico cuando lo ves en el cine vestido de Reed Richards y ves por fin, ¿no?, a Reed Richards en el universo Marvel, o al menos en un universo Marvel, ¿no? Y me encantó esa idea. Entonces, no, en ese sentido, la película se ha sobrado de expectativas, ¿no? O sea, tienes a Xavier, tienes a Reed Richards, tienes a Anson Mount volviendo como Rayo Negro, que dices, hostia, esto sí que ya es el triple salto mortal, ¿no? En ese sentido, muy bien, ¿no? Lo que sí que me esperaba, y no me ha dado la película, es más conexión con el resto de productos que está sacando Marvel por ahí, ¿no? No entiendo la estrategia que está usando Marvel hoy por hoy, la verdad. No lo entiendo porque parece que cada producto sea básicamente independiente, o que cada producto te conecte a otro inmediatamente después o te conecte a otro, pero no a un todo, ¿vale? O sea, no está muy claro a dónde parecen querer llegar con todo esto del multiverso. No parece que vaya a haber un gran villano en todo esto, porque bueno, en el Loki nos presentaron a su versión de Kang, ¿no? Sabemos que va a salir en Ant-Man, pero nada de lo que pasó en Loki parece haber tenido mucha importancia aquí. Kevin Feige sí que dijo, no, es que cuando Kang murió fue cuando el hechizo de Doctor Extraño se rompió en No Way Home. Pues perfecto, Kevin, nos has alegrado el día, pero realmente tú puedes ver estos productos sin haber visto nada anteriormente. Con lo cual no veo demasiada conexión, no veo un plan, no lo veo, no digo que no lo haya, digo que no lo veo. Entonces eso es lo que me desconcierta y lo que quizá me esperaba de esta película y que no me ha dado. Eso no significa que me haya decepcionado, no me ha decepcionado, pero eso es lo que esperaba y no he encontrado, ¿no? Ese rasgo, ese plan, esa dirección hacia dónde va Marvel ahora, ¿no? Bueno, no quiero volver otra vez a la discusión que antes hemos tenido sobre el multiverso, que aquí parece una cosa súper inamovible en esta película. ¡Ah, necesitamos América Chávez y nada más que eso! Pero en el multiverso hemos asomado el hocico en otras ocasiones y parecía no costar tanto, ¿no? Ya se hizo de casualidad de carambola en No Way Home y parece que aquello pues no tiene nada que ver con esto, que no son ni las secuelas de aquella película, aunque comparten protagonismo. Bueno, el Doctor Strange estaba en ambas, pero lo que ocurrió aquello no tiene ninguna repercusión aquí, que yo pensaba que iba a ir a renglón seguido, pero no. Efectivamente, ese es el tema, que no hay esa conexión aparente, ¿no?, entre aquello y esto, por ejemplo, ¿no?, yendo todo de lo mismo, entre comillas. Y tampoco vemos que lo que vimos en Loki, en la serie de Loki, sea exactamente lo que está pasando aquí, dentro de que Kevin Feige dice que sí, que hay conexión, pues las ves tú, igual que aquello que decíamos, ¿no? Si paras el momento de WandaVision con el minuto no sé qué de Loki, da la sensación de que es lo mismo. Sí, claro, hombre. Y si pones el Mago de Oz al revés, pues es Pink Floyd o no sé qué historia. Venga, hombre. Vamos a seguir. Hemos empezado ya con la película. Acaba de empezar. O sea, acabas de entrar con la película mínimamente empezada. Vamos a seguir, ya comentamos todo, ya te incorporas tú sobre la marcha. Acaba de llegar Doctor Strange y América Chávez a este nuevo universo paralelo, donde vemos que hay cosas muy parecidas, pero luego hay algunas otras muy distintas. Los semáforos tienen un código de colores inverso, la pizza pues se come en bolas, que debe ser, bueno, en bolas me refiero, la pizza es bola, no es que la gente la coma desnudo, no, me refiero a que se vende así, y aparece pues el actor, es que eso de comer... A ver, pizza. Puedo decir que sabe igual, por experiencia, sabe igual. ¿Comerla en bolas, quieres decir? Sí, la pizza en bola también, si eres mal cocinero como yo. Ah, que has hecho... Bueno, vale. Y el caso es que aquí aparece el actor fetiche de Sam Raimi, que es Bruce Campbell. Pues que bueno, pues que tenía que aparecer. Estábamos esperando a que apareciera, pues aparece. El personaje este es pues tan molesto con el héroe protagonista, como ya ocurrió en las pelis de Spider-Man cada vez que salía. Así que digamos que como le está incordiando, pues el otro le lanza un hechizo para que esté golpeándose a sí mismo un par de semanas, me parece que era. Es un homenaje a Posesión Infernal 2, sí. Es que Bruce Campbell te ahorra dinero en efectos especiales porque ese señor es de dibujos animados. Totalmente. O sea, es maravilloso. Es todo bien. Un día tenían que hacer él y Jim Carrey una especie de desafío, un duelo de muecas, tío, a ver quién es capaz de distorsionar su cara más. A ver qué... ¿Soy el único al que no le apetecía ver a Bruce Campbell por aquí? Y mira que lo, y miro que lo adoro. Era inevitable. Si está Sam Raimi, va a estar Bruce Campbell. Yo lo siento, pero a mí me sacó muchísimo. O sea, hemos cambiado los cameos de Stan Lee por ver a Bruce Campbell, ¿no? No, para mí no me pintaba nada. Y son 30 segundicos y no hace daño a nadie. Y lo adoro a Bruce Campbell. Lo adoro, su serie de Netflix es maravillosa. Pero aquí no pintaba nada, tío. Sí. Yo sabes que te quiero, pero he llamado a seguridad. Accidente. En fin, sí. Pues sí, eres el único. Eres el único Pajis, por lo menos aquí dentro de nuestro grupito. Total. Pero, que... como ha dicho Albert, el único en Europa. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hay. Aquí hay un momento donde pasan delante de una especie de tienda ahí. ¿Ves? Parece un poco más futurista este universo. Donde hay una especie como de tienda de mantenimiento de recuerdos, por decirlo así, donde vamos a ver que el reloj roto que antes comentábamos, que tiene él sobre la mesilla, en realidad le da tanta importancia porque se lo regaló Christine cuando parecía que su relación tenía futuro. Y la propia América Chávez, pues también al ponerse encima de estos aros, vemos una especie de flashback donde ella pues tiene dos madres, a las que accidentalmente mató cuando se asustó ahí con una avispa y tal, una abeja, abrió sin querer su primer portal multiversal y se fueron las tres por allí. Y bueno, parece ser que aquello acabó en tragedia. Después verán una estatua del Doctor Strange en ese mundo que, según nos cuenta, se sacrificó para salvar al mundo de Thanos. Así que es el gran héroe de este universo. Y acto seguido se topan con Mordo. Mordo, que al principio sí, parece que se va a portar bien con ellos, pero luego lo va a drogar con el té y lo va a encerrar ahí en un laboratorio donde la Christine Palmer alternativa les va a someter a pruebas. Vale, esta es la situación. No mola mucho. Mientras tanto, Wanda va a estar viajando en sueños, lo que el propio Mordo, antes de drogarlos, ha estado contando, que estos viajeros en sueño conscientes multiversales pueden, en un momento dado, cambiar de universo alternativo en sueños. No como Doctor Strange, que digamos de algún modo experimenta las vivencias pero no tiene control sobre ellas, ¿vale? Está viendo, es un espectador más, sino que Wanda en un momento determinado, si controla el poder del Darkhold, podría en un momento determinado pasar a un sueño consciente y poseer a su respectiva copia en ese universo alternativo que está soñando barra visitando. Y eso es lo que hace. Posee a una Wanda que sí que tiene hijos. No son sus hijos, pero ella va a experimentar que sí. Obviamente, en cuanto la posee, en una secuencia ahí donde vemos que la otra pobrecilla pues lo pasa fatal. Este es el instante que antes hemos comentado del reflejo de la Wanda en el espejo. Y es que da miedo, de la Bruja Escarlata más bien. Y en cuanto pasa a tener control del cuerpo, los niños reclaman su atención. Y claro, le van a cantar ahí una canción adorable. Nos vamos a portar bien si nos dan más helado y tal. Claro, esto a ella la derrite allí mismo, porque ha pasado de soñar con ellos a estar allí con ellos en in situ, y claro, pues ella si viene abajo se le bajan las defensas. Claro, todo esto lo está experimentando mientras su cuerpo está ahí en un trance levitatorio en Kamar-Taj. Ya total, ha poseído el lugar, Wong está ahí encadenado mágicamente, y lo que ocurre es que Sara, una de estas hechiceras que hemos visto antes, que tenía muy buena relación con Wong, ha sobrevivido y digamos que saca un puñal ahí de la manga y destruye el libro. Lo apuñala y lo destroza a la manera en que en Harry Potter pues se cargan el libro de Voldemort, pues una cosa así. Destruyen el libro y claro, pues obviamente el sueño se disipa, ¿de acuerdo? Es verdad que destruir el libro le cuesta a esta Sara convertirse en piedra y morir. El sueño se suspende, como digo, las dos Wandas regresan a sus respectivos cuerpos. Para la Wanda maligna, la Bruja Escarlata, pues es un fiasco tremendo. Y claro, ahora ya sin Darkhold, a ver cómo vuelve a hacer la jugada. Así que engancha ahí a Wong y le dice que me diga cómo soluciono esto, me cargo a los supervivientes que está aquí, los ejecuto ahí delante de ti. Y ya Wong dice, no, por favor, espérate, que el libro no dejaba de ser una copia, es una transcripción de los hechizos que están en una montaña. ¿Y qué montaña es esta? El monte Gundagor. Que ya por fin entra. Ahora hablamos sobre el monte Gundagor, que no es invención de la peli, pero bueno, ahora comentamos cosillas. Donde ahí, pues obviamente, si tú lo visitas, pues está eso lleno de los hechizos, de los que, bueno, luego se transcribieron al libro, con lo cual ahí tienes lo que necesitas. Así que lo que hace la bruja es llevarse a Wong allí. Ve, bueno, pues que en efecto este monte pues está coronado con una especie de templo trono que está dedicado a ella. Incluso hay una especie como de guardia pretoriana ahí de unos monstruos gigantescos que dan un miedo pavoroso, que le rinden pleitesía. Y mientras, pues en el mundo alternativo, pues Strange está ahí en prisión hasta que Mordo lo va a conducir hasta los Illuminati, ¿vale? Y conducido por una guardia de droides Ultron, lo cual hizo que algunos pues ya esperáramos cosas que no pasaron. Pero bueno, este grupo de héroes, estos Illuminati, que son un poco los salvadores de este mundo, una versión así, no son los Illuminati que conocemos de los cómics, sino más bien una especie de Vengadores B de este universo alternativo, donde está el propio Mordo, está la Capitana Carter aquí, que tiene el escudo flojo, lo lanza ahí a la primera de cambio, te pasas un poquito, cambias el final de un chiste y te lanza el escudo. Pero bueno, es una presentación chula del personaje. Está la Capitana Marvel de Maria Rambeau, que llegamos a ver en la película de... No, esta salía en... Joder, en WandaVision también. De acuerdo, todavía no se ha convertido en Fotón ni nada por el estilo, pero ya se ha convertido en la Capitana Marvel. No, y... pero espera, esta es la madre. Esta sí. No es María, es la... No, esta es la madre de la que vemos en WandaVision. O sea, esta salía en la película de la Capitana Marvel, que era amiga de Carol Danvers. Mónica, la de los Monica 80. Rambo. Esa que sale... Sí. La que presentan... Entonces, esta es la madre de Mónica Rambeau, que es la que sale en WandaVision, vale. Que es la Capitana Marvel 2 de los años 80. Para que la gente se sitúe, la de presentación de Capitana Marvel. Eso es cuando que sale Samuel L. Jackson, la del gato, todo aquello. En la peli de Capitana Marvel te dicen que Carol Danvers era compañera de Maria Rambeau, que era esta mujer. Cuando era Carol Danvers era piloto. Carol Danvers es la que tiene el accidente, acaba convertida en Capitana Marvel y por ahí por esos mundos de los Kree y esas cosas de Dios. Y aquí en este universo asumimos que a la que le pasó eso fue a María. Es decir, Carol Danvers pues no le pasaría lo que fuera y fue la que acabó convertida en Capitana Marvel, fue esta María, que en WandaVision supimos que la de nuestro mundo había muerto de mayor de cáncer y que la que era y su hija era la gente que mandaban a Westview a ver qué pasaba con Wanda. Oye, ¿y es la misma la Shanna Lynch la que la interpreta? No, es la misma actriz, eso no me acuerdo, es la misma actriz que la hacía en Capitana Marvel. Vale. Sí, que debe ser la Shanna Lynch. Es que, pensaba que decías de la hija, ¿no? La hija es otra. Esta sí que es la nueva 007. Sí. Genera lío un poquito esto, ¿eh? Pero bueno, tampoco es que vaya a ser excesivamente importante. También está Rayo Negro, además han elegido al mismo actor de la serie, lo cual, pues en fin, ya que vas a aprovechar al profesor Xavier, que también tarda un poquito en aparecer, es el último en aparecer, pero bueno, ya sabíamos que Patrick Stewart salía porque lo habíamos escuchado en el tráiler. Y lo que yo creo que causa más impacto, que es la presentación ya por fin de uno de los cuatro fantásticos, en este caso Reed Richards, encarnado aquí por John Krasinski. Estos son los Illuminati de este universo, que le hacen saber que, pues eso, que la mayor amenaza para ellos del multiverso no es lo que él está contando, sino él mismo, el propio Doctor Strange, porque el suyo, su Doctor Strange, el de este mundo, no era tan héroe como le hicieron hacer creer a la gente. Utilizó el Darkhold para derrotar a Thanos y, bueno, aunque de algún modo eso no estuvo mal a fin de cuentas, pero acabó corrompiéndolo totalmente y como que no hubo más remedio que matarlo. El Rayo Negro le habló con su supervoz y lo reventó. Todo aquello lo ocultaron un poco para homenajearle, porque el mundo necesita héroes puros y no... Y, en fin, ejemplos a seguir. Vale, esto es un poco lo que voy a dejar ahora para que comentéis antes de la irrupción de la mala de la película. Pero bueno, de todas estas secuencias, comentarios. Es un fragmento muy explicativo, hay mucha trama, te están dando mucha información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la película tiene un ritmazo impresionante. Sí. O sea, no llega al límite de saltar como un conejo, no, pero es una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y los diálogos, digamos que los diálogos no son particularmente brillantes. Pero los diálogos funcionan muy bien, porque están suministrando información de la situación que están viviendo en ese momento, del entorno, pero también hacen avanzar principalmente al Doctor Extraño, ¿no? Cuando se encuentra con la Christine de allí, pues le salen los feelings, evidentemente, y es una parte de la película que también se articula allí. O sea, yo, aparte de la sensación de que todo fluye muy bien, ya a estas alturas de la película yo estaba lentísimo y lo veía todo. El término técnico lo veía todo muy tocho. Digo, qué enormidad de película, qué enormidad de conceptos, qué bien funciona todo, qué grande y qué puntito también de fanservice cuando se va acercando a los Illuminati. En fin, para mí sigue siendo de sombrerazo todo. Estoy de acuerdo con lo que dices en que los diálogos pueden no ser especialmente inspirados y, sin embargo, sí que hay algunos momentos o algunas frases más bien que sí que yo creo que son bastante memorables. Por ejemplo, esa de Wanda, que me parece que la dice en este tramo, se la dice a Wong, o al propio Wong y a Strange, de todas las noches el mismo sueño, todos los días la misma pesadilla, que me pareció que era bastante potente. En general es que Wanda no solamente se come el show por interpretación, sino porque también tiene las mejores líneas, yo creo, de toda la cinta. Joder, la verdad es que es una parte en la que pasan un montón de cosas, pero es por lo que dice Albert, es que el ritmo de la película es absolutamente frenético, incluso en los momentos de descanso están sucediendo cosas que son interesantes o que son importantes para luego lo que será el devenir de la trama. Por ejemplo, el tema este de los recuerdos al que has hecho mención, yo ese me lo perdí porque ese fue el momento en el que me tuve que ir al baño. Y también me perdí a Bruce Campbell la primera vez, que fue una lástima. Pero bueno, luego ya en el segundo visionado ya lo estuve viendo a gusto. Pero, o sea, de nuevo, el tema de los Illuminati, joder. A ver, no solamente el tema de los Illuminati, porque nos hemos centrado en esa parte, pero en realidad hay muchas cosas ahí que están sucediendo y que son importantes. Por ejemplo, Christine en este universo, vemos que su importancia es mucho mayor en realidad del peso que tiene, digamos, en el universo 616, porque joder, en el universo 616 es una doctora, pero es que aquí se supone que es la mayor experta en el multiverso que hay. Alguno podría decir que es un cambio demasiado grande y quizá demasiado conveniente, pero sinceramente a mí me funciona. Quizá la parte que menos me funciona, además de la que voy a decir ahora de los Illuminati, es el tema de las esposas, creo que lo comentamos, Antonio, en su momento, las esposas estas que te anulan los poderes mágicos de las arenas de Ashanti o no sé cómo las llaman exactamente. Pero bueno, funcionan, no sé muy bien cómo funcionan, porque bueno, pues sí, parece que ponen ahí la arena, ya no puedes utilizar magia, luego le quitan una esposa, parece que tampoco puedes utilizarla, no lo sé, es un recurso. A veces me da la sensación de que por cada poder que existe tiene que haber un antipoder para que las cosas puedan avanzar. Y eso me parece un poco perezoso por momentos. Y aunque el momento de los Illuminati, de verdad, es de tocada de teta en el sentido de, joder, qué maravilla, qué gozada están aquí estos personajes que tanto quería ver. Bueno, quizá Rayo Negro no tenía especial interés por verle, pero desde luego sí que a Patrick Stewart, otra vez como profesor Xavier, y por supuesto a Red Richards. Pero no puedo dejar de decir lo que he dicho antes otra vez, porque es que realmente me pesa un poco, y no solamente me pesa con él, que sí, están muy bien estos Illuminati, son la leche. Pero para lo que me lo sacas, hijo mío, joder, es que hemos hablado de la muerte de Reed Richards como primer personaje, o sea, como primera aparición del personaje, me parece terrible que lo mates, y que lo mates además así. Es una cosa que yo creo que desgraciadamente se va a quedar en mucha gente. La gente, sobre todo, que no le conozca de los cómics, dirá, vale, que es el tío este que parece que se extendía, o sea, o que se estiraba. Y bueno, vale, ya. Pero el tema de Patrick Stewart también, joder, coño, que es otro personaje. Ese sí que tiene mucho recorrido, un personaje muy querido y un personaje que ya hemos visto en varias películas. Y también acabas con él. O sea, estos Illuminati son, salvo ellas, que tienen un poco más de peso y de fuerza y de recorrido, me cago en la leche, los otros tres duran un soplo. Es que, no lo sé, en lugar de haber cortado tanto de la película, mete 15 minutos más, dales un poco más de lucimiento, joder, que no sean. Yo entiendo que Wanda es actualmente, o lo ha sido en este punto del universo, el ser más poderoso de todos. Más poderoso que Thanos, más poderoso que la Capitana Marvel, y es muy poderosa. Vale, estamos de acuerdo. Pero, joder, que sude un pelín más, digo yo, ¿eh? Más que nada porque es que si no, a los personajes contra los que lucha, les estás haciendo daño. No lo sé. Por ejemplo, lo de Patrick Stewart, la escena de Patrick Stewart está muy bien. Está francamente muy bien. Está muy bien trabajada, sí. Siendo una cosa muy breve. Pero a mí me mola. Me mola un poco yo en Albert, pero es el psíquico más poderoso de la Tierra. ¿Sabes? Claro, es que en conjunto hay un problema. Estás dimensionando la amenaza. O sea, cada uno, sí, de los personajes tiene un poder o tiene una habilidad o tiene una parte que puede afectar al carácter de Wanda. Y por ejemplo, te funciona muy bien que los liquide a todos y cada uno de ellos ejerciendo cada personaje sus habilidades, sus poderes. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Xavier. Xavier no es un enemigo físico. Xavier puede ir mucho más allá de eso. Xavier va a rescatar dentro de la mente de la Bruja Escarlata la auténtica Wanda de su realidad y tal. Hasta eso, hasta algo que es más allá de lo íntimo, va dentro de tu puñetera cabeza, la Bruja Escarlata puede con ello. Es decir, es normal que los eliminen. Porque queda la película en lo que tiene que ser, que es el Doctor Extraño se va a tener que inventar un truqui porque ya se ha zorrado con la Bruja Escarlata y no ha podido con ella. Que también forma parte del personaje. Ya llegaremos al final de la película. El Doctor Extraño, las soluciones que tiene son muy suyas porque son trucos que si lo hablara con otro no le dejaría que lo hicieran. A ver, yo estoy de acuerdo básicamente en lo que dice Albert. O sea, efectivamente la película tiene que establecer la amenaza y correcto, o sea, me parece muy bien. Pero es que a ese punto de la película la amenaza ya está establecida. Hemos visto cómo la Bruja Escarlata sola se carga Kamar-Taj, o sea, es la bruja más poderosa, la maga más poderosa de todos los magos poderosos. El propio Extraño queda claro que no puede enfrentarse con ella. Entonces, claro, evidentemente, ya es la villana de la película, tiene que seguir siendo amenazante, pero creo que es poco creíble, digamos, y muy conveniente que sea capaz de cargarse a esa gente con esa facilidad. O sea, por ejemplo, la muerte de Rayo Negro, aunque a nadie le importe Rayo Negro, es una estupidez como un templo. O sea, queda como un idiota. O sea, sí. Es que, a ver, son la gente más poderosa de cualquier universo prácticamente, ¿no? Porque esos existen en otros multiversos y tal. Son gente súper poderosa. que los hubieras eliminado fácilmente, que los hubieras derrotado, ok. Pero matado de esa manera tan... Es que estás devaluando hasta cierto punto a estos personajes. O sea, realmente no debería ser tan fácil para nadie eliminar a Charles Xavier, eliminar a Reed Richards, etcétera, ¿no? Por no hablar de que Reed Richards, bueno, la forma en cómo se enfrenta a Wanda, teniendo en cuenta que es el tío más inteligente del universo... Exacto. Lo primero que debería saber hacer es que no va a poder enfrentarse a ella físicamente, y parece como que lo primero que hace es plantarse físicamente delante de ella. En fin, que, a ver, que se entiende, que la película no va de Reed Richards, ni va de Xavier, ni va de nada, ¿vale? O sea, la película busca establecer a la Bruja Escarlata como alguien muy chungo, muy peligroso, imparable, y ole, lo hace perfecto, pero joder... cuídame un poquito la mitología, cuídame un poquito el hecho de que estás tratando con pesos pesados, ¿no? O sea, joder, es que incluso Rayo Negro, tío, es que parece imbécil, de verdad, o sea, no sé. Y la Capitana Carter, por ejemplo, dice, bueno, a ver, viendo que se ha cargado a los otros, dice, esta chica va a durar dos telediarios, pero no sé, es que es un poco... cumple muy bien esa función de establecer a Wanda como villana, pero, joder, esa muerte de esta gente, pues es un poquito de aquella manera. Esto lo hablábamos antes, Monfort, y es que a mí me toca un poco los pies que estos se llamen los Illuminati. Tío, ponles otro nombre, no les pongas este nombre por si el día de mañana quieres usar esta marca en el universo 616, por lo que sea. Está bastante devaluadita ya. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Yo en cambio, a ver, sí que creo que a todos estos se los puede fundir con un chasqueo de dedos, vamos a decir, porque es súper poderosa y creo que no, eso no me, no, para mí no es el problema. La excepción la pongo con el profesor Xavier. Él sí tiene algo ahí, tiene unas en la manga con el que podría pararle los pies, ¿no? Además, tengamos en cuenta que es una Wanda poseída por otra Wanda, y creo que lo que hace este profesor Xavier tiene mucho sentido, ¿no? Ir a romper esa conexión que hay entre ellas, ¿no? Ese control. Me parece que está muy bien y quizás sea el único al que le doy ahí un poco de dignidad. También por situar a la gente que nos escucha, por si alguien, no sé, tampoco lo tiene claro... Este Patrick Stewart, yo entiendo, este profesor Xavier, entiendo que no es el de las pelis. Este es el de la serie de dibujos animados que para eso lleva la música y la silla. Y además ese gesto que hace cuando va a entrar en su cabeza de ponerse los deditos en la frente y esas ondas que salen son las mismas que salían en los dibujos animados, además incluso en la intro. O sea, es el de los dibujos, sí. Y está todo el guiño hecho... Sí, pero es un guiño, o sea, no es literalmente el de los dibujos, en el sentido de que esto es un universo propio, digamos, es igual que la Capitana Carter que muere, yo creo que no es la misma que hemos visto en What If, o sea, simplemente es otra Capitana Carter concretamente de ese universo, pero no es la Capitana Carter que hemos visto en What If, aunque probablemente tenga el mismo origen, porque evidentemente es la misma, ¿no? O sea, es... Sí, sí, sí. Pero luego no es el mismo, y con Xavier igual, o sea, aunque han hecho ese guiño a la serie de animación, que está genial, o sea, no creo que este sea literalmente el universo de la serie de animación. De todas formas, yo estoy de acuerdo con Pagis en que Marvel está gastando cartuchos tontamente, porque con eso de medio adaptar, sin adaptar, pero pillando ideas, pues oye, se han cargado la posibilidad de hacer una buena adaptación de Planet Hulk, por ejemplo, en Thor Ragnarok. Primero, reventaron la posibilidad de hacer alguno de los Ragnaros de los cómics en condiciones, y ya de paso, Planet Hulk. Tiraron por la borda la posibilidad de hacer Chaqueta Amarilla, ¿no? Convirtiéndolo ahí en el malo de una sola película, cuando Chaqueta Amarilla era un vengador cojonudo, una de las mejores identidades de Hank Pink dentro del grupo, y que ahora ya no vamos a ver por esa interpretación chunga que hicieron del personaje en la primera de Ant-Man. A Visión le han desaprovechado totalmente. O sea, lo comentábamos el día del estreno, Jaime, tú y yo. Es uno de los personajes más jugosos de los Vengadores y le han convertido en casi un inútil. Que lo mejor que ha hecho a lo largo del MCU es lo poco que salía en la era de Ultron. Y da un poco de pena, porque la Visión es un personajazo y no se le ha sabido explotar. No se ha sacado provecho de Visión. No hemos visto aquí, en esta película, a Paul Bettany cuando venía muy a cuento un cameo suyo, por lo menos al final, de acuerdo, en la escena de la comprensión. Solo por movidas, con la finalización del contrato del actor, ya está, ya no se le saca. No, tener dinero para una intervención. Se le paga y ya está. Y da la sensación de que ya ese cartucho se haya mojado, que ya no se va a sacar a la visión. La visión blanca se ha quedado por ahí perdida y parece no importarles. Y sí, es verdad que Marvel Disney ha hecho cosas muy interesantes con algunos personajes, pero se han cargado un montón de mitología buena, buena, buena, de verdad. Pues eso, mojando esta pólvora. Y lo de los Illuminati es algo muy parecido, porque cuando esto se fundó era en teoría una especie de sociedad secreta, así como los Illuminati de nuestro mundo real, en plan masónico y eso, pero con supertipos al frente. Estaba por ahí en los miembros fundadores, luego ya se metió otra gente, ¿no? Pero los miembros fundadores eran tíos eminentes, ¿no? Estaba por ahí Namor, estaba Pantera Negra, estaba Rayo Negro. Es verdad que sí que estaba Reed Richards y Charles Xavier, pero estaba también Iron Man, se le echa mucho en falta. El propio Doctor Extraño era uno de los miembros más eminentes, con lo cual el uso aquí en esta película totalmente público, casi como si fueran los Vengadores B, ¿no? De este universo, el grupo principal, ¿no? De este cosmos. Chico, no lo sé, es una forma de seguir desaprovechando elementos mitológicos de los cómics que molan mucho en jugadas así, yo creo que un poco a medio gas. Los Illuminati de los cómics tenían la característica de que eran líderes, cada uno en su campo. O sea, es decir, no eran solo los más poderosos o esto o aquello, no, eran líderes, cada uno en su campo. Namor es un rey, Xavier es el líder de los mutantes, Rayo Negro es el líder de los inhumanos, o sea, así constantemente. O sea, todos eran como líderes en lo suyo. Stark y Richards eran las mentes más brillantes de todas. O sea, son líderes los Illuminati, no son los Vengadores, un grupo de gente tal y cual. Y aquí este concepto está como desaprovechado. Además, la idea de los Illuminati era decir, es que esta gente realmente se reunían en secreto, lo han hecho toda la historia y planeaban cosas. Eso en el universo cinematográfico no es muy aplicable, porque se supone que hemos conocido el universo desde el principio y que a estas alturas te dijeran que Tony Stark se reunía con, yo qué sé, con quien sea, pues es poco probable, ¿no? O sea, no es muy plausible, ¿no? Pero realmente aquí tampoco lo que vemos no es exactamente esa idea de que fueran estos líderes de nada, porque Mordo, por ejemplo, bueno, si es el hechicero supremo de su mundo, pues igual tiene medio sentido, pero tampoco no es exactamente el mismo concepto, vamos. Luego, ya que nombras a Mordo, porque a mí todo esto me genera alguna duda más, ¿no? Ya un poco puñetera. Bueno, en los cómics está muy claro que cuando a ti te dicen el universo 616, eso tiene un sentido, esos números tienen que ver con el año y el mes de publicación del primer cómic en el que apareció ese universo y tal, y más o menos todo lo tenemos claro. Aquí en el cine, yo en el universo cinematográfico este, ya tengo claro que eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Tenemos una Tierra 1999 no sé cuántos, y esta es la 838, que yo... igual algo se me escapa, estoy seguro de que algo se me escapa, pero yo no entiendo esos números. ¿Qué pasó en agosto del 83 para que este universo se llame así? Le he estado dando vueltas a ver si es que alguno de los Illuminati me deja la marca de, pues es este porque este, no entiendo la numeración de, y eso tampoco me deja dormir por las noches. Yo necesito entender los números y esto no los entiendo. Y la otra cuestión que yo llevo así en la cabeza también con todo esto es Mordo. Scott Derrickson, en su primera película de Doctor Strange, se trabaja a este personaje, lo hace amigo de Strange y luego ya en la postcrédito nos planta la semillita de que es un tío que va a ir matando por ahí a todos los que usan la magia, para lo que no es. Fundamentalista mágico, lo que tú quieras, ¿vale? Nos deja ahí apuntado un posible archienemigo, que en los cómics lo es, y aquí ya dices tú, ah, vale, esto va bien. Y claro, ahora llegamos aquí a esta segunda película y sí que hemos tenido el enfrentamiento con el archienemigo, pero para empezar, Strange le dice una frase de, sí, el de mi mundo también iba por ahí pero ¿y eso por qué? O sea, no sé. Bueno, sí, buena pregunta. No hemos tenido ese enfrentamiento con Mordo que yo haya visto en ningún momento así tan específico. Y segundo, ya me ha gastado la bala, porque el enfrentamiento con Mordo ya lo he visto. ¿Qué me vas a hacer? ¿En Doctor Strange 3 otro enfrentamiento con Mordo más? Porque aquí le dan minutos y además me ha demostrado que es un zoquete que hasta Doctor Strange con esposa le gana. Entonces, hemos roto ahí un hilo argumental, entiendo que importante para el personaje, porque es su duende verde, Mordo, ¿vale? Es que no es un villano de tercera división. no entiendo aquí lo que le han hecho a Mordo. No me vale este Mordo. Esto es otra cosa. Mira, yo decía que iba a criticar pocas cosas de la peli, pero es que esto también no me gusta. No me gusta lo que le han hecho a Mordo. No es extraño también que Strange fuera tan buen combatiente cuerpo a cuerpo. Es decir, es médico. O sea, tampoco no, ni qué sé. Y parece un luchador de la leche. Hombre, ya lo habíamos visto en la anterior película, o sea, estos continuistas, o sea, ya en la anterior, que recordemos, es lo que ha dicho Jaime, es que en la anterior los hechiceros de Doctor Extraño 1 lo único que hacían eran invocar espadas y escudos que no estaban allí y a luchar físicamente, que dice, esta es la magia que usáis, invocar armas físicas para pegar, para partiros la cara, porque eran hechiceros muy físicos, o sea, no sé, es que es continuista con aquello que vimos, también es verdad que para mí es de lo peorcito de la película, ¿no? O sea, te engancho con la espada, me rompe las esposas, te pongo una esposa y nos pegamos a muerte porque no podemos usar magia ninguno de los dos. Es como que me sobraba un poquito, sobre todo porque estás viendo cosas por ahí que son interesantes. De todas formas, tenemos que hacer una pequeña pausita ya. Nos hemos adelantado bastante porque en el resumen todavía no habíamos llegado a esto, porque estábamos aquí en el juicio a Doctor Extraño y Wanda no había llegado todavía, pero bueno, lo resumimos rápidamente. Wanda... La Wanda mala vuelve a poseer desde el monte Gundagor a la Wanda alternativa, así que según toma su cuerpo, se va a la base de los Illuminati, se despierta y llega allí y monta la de Dios, ¿vale? Para buscar a América Chávez. Y aquí ya va a ser cuando, bueno, pues con todo esto que hemos comentado, ¿no? Que se enfrenta a estos cuatro Illuminati de forma así un poquito random, pero bueno, al final, como ella acaba con todos estos, además con un aspecto así como muy de Carrie, ¿no? Parece Carrie de Stephen King, como ya hemos dicho totalmente. Antes. Totalmente. Pues es verdad que América Chávez, que además es que no puede salir de ahí, pues acaba usando que tiene otro... Bueno, digamos que ella tiene todos sus poderes, no los controla, pero en momentos de estrés, pues ella, aparte de invocar portales, puede usar como una especie de... como de golpe energético con el que se acaba rompiendo el cristal este endurecido de su prisión y escapando con Christine Palmer de allí. Strange va a enfrentarse a Mordo, como estamos comentando, todo esto, pues bueno, lo narramos ahora, se lían ahí unas cuantas patadas y al final, pues bueno, digamos que Strange deja a Mordo ahí, tampoco quiere derrotarle, quiere salir de allí, Santas Pascuas, se acabará reuniendo con Christine y se acabará reuniendo con América Chávez y los tres, pues van a huir por los pasillos. Pero aquí lo vamos a dejar porque tenemos que hacer una pequeña pausita y volvemos dentro de nada, dentro de un momentito, ya. Un momentito, por favor. Porque muy pronto, en la órbita de Endor, llegará un aniversario muy especial. El más especial de todos. Una obra que en mayo de este año cumple 45 años. Es una película pilar para el fenómeno fandom. La película que lo cambió todo, absolutamente todo. Por fin, en condiciones, al estilo Lode definitivo, llega el especial 45º aniversario en un ciclo de programas como nunca hemos realizado de la obra clave del aficionado a estos temas. El pilar central del friquerío, la línea roja que marcó un antes y un después, la película que lo inició todo. De hecho, si alguno tiene curiosidad por saber qué hay en esa sinopsis de 10 páginas, podemos decir algunas cosas, porque el guion a lo largo de sus distintas versiones cambia mucho. Pero aquí en esta primera génesis, por ejemplo, tenemos cosas que luego se van a ir reciclando. En estos primeros borradores, por ejemplo, para que el espectador o el oyente se haga una idea, se hablaba sobre todo del diario de los Will como una especie de ente que guardaba una serie de crónicas en las que se contaban una serie de historias. Aquí, por ejemplo, se hablaba de que era la historia de un Jedi llamado Mace Windu, ni siquiera Windu. También se hablaba de que todo empezaba en un misterioso planeta que se llamaba Aquilae, que luego, por supuesto, desaparece. Y como eso, un montón de cosas que irán variando. En ese momento es cuando se termina lo que son todas las imágenes, ya no hay más imágenes, ya ha empezado a llegar material de ILM, Lucas ha tenido ya posibilidad de montar un segundo temp track un poquito mejor que el anterior, y ahora se lo va a proyectar a sus amigos. Invita a la proyección a Spielberg y De Palma, ¿no? Spielberg lo que le dice, lo cuenta él, es que es la mejor película que ha visto nunca, que ha hecho una maravilla y que con esa película va a ganar 100 millones de dólares, que acierta, pero que Lucas dice que cuando le dijo los 100 millones dijo, es muy amigo mío, pero creo que se ha tomado algo. Y Brian De Palma, sin embargo, es muy crítico, ¿no? Y lo primero que hace es empezar a criticar la película. Le dice, mira, toda la parte del rayo tractor no funciona para nada, está montada de una forma que no se entiende qué está pasando, el texto este que tienes al principio con las letras no funciona, es demasiado largo, tiene que ser más breve, no sé qué coño es esto de la fuerza, pero no lo entiendo. Y sobre todo le pregunta, joder, es que en esta película hay mucha gente a la que le dan y no hay sangre, ¿no? Después de que se le proyecta a estos dos, lo que hace él es proyectársela a Coppola, que no solo es su amigo, sino que le ha financiado varios proyectos y demás. Se lo enseña y lo que dice básicamente Coppola es que es muy difícil, y creo que es el más acertado de todos, es muy difícil juzgar o evaluar esta película porque le falta muchísima postproducción. Realmente no estás viendo una película, estás viendo un esquema de lo que pretende ser, pero sí le da un consejo y le dice, al principio se cuentan muchas cosas, tiene y sale mucha gente, tienes que reducir esto, y de hecho es lo que hará, ¿no? En breve, en este podcast, un ciclo de programas especiales conmemorativos sobre la Guerra de las Galaxias. Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Todos los detalles sobre su concepción, su desarrollo, su trama, todo Star Wars. Los monográficos del Episodio 4, porque en breve cumplirá 45 años. El inicio de una gesta del podcasting que comenzará este año y que continuará en temporadas futuras de este programa a medida que los próximos títulos de la trilogía de trilogías lleguen a los 45 años. La Guerra de las Galaxias, solamente el episodio 4, muy pronto, aquí, en varios especiales, en la órbita de Endor. Esto es La Órbita de Endor, estamos con Doctor Strange en el multiverso de la locura y habíamos dejado a nuestros tres personajes, Christine Palmer, América Chávez y Stephen Strange, correteando por ahí por los subterráneos del lugar, mientras Wanda Terminator va por ahí persiguiéndolos por allí. Además tienen la misma cojera que Terminator 1, la misma determinación, la misma mirada, prácticamente todo. Y bueno, pues digamos que los va persiguiendo por estos túneles subterráneos en una secuencia muy muy tensa, cerrándose puertas, la otra las destruye y al final una especie de puerta especial ya surge ahí de un lado, al final hay que destruir el techo y parece que se le cae el río encima de ella para que puedan llegar hasta una sala donde hay una puerta que ya directamente conecta con el intramundo donde va a estar el trono o la cámara flotante del libro de Visanti, ¿vale? Entonces, para abrir la compuerta, Christine le deja el reloj que ella le regaló en su mundo y que está roto y que fue tan significativo para él y que han sido pequeños guiños. Bueno, pues resulta que se puede usar como llave para abrir esa compuerta y conduce a este lugar. Así que dan un saltito, se van ahí al portal, coge el libro de Visanti Strange. Y poco le va a durar la gracia. Todo esto sí que es un MacGuffin para nada, un MacGuffin inútil, porque llega inmediatamente allí Wanda, volatiliza, quema el libro y se acabó. De hecho, va a utilizar a América, la va a controlar ahí psíquicamente para abrir con su poder un portal, enviar ahí a Strange y a Christine a donde caigan, a donde vayan, y luego seguir controlando su poder para conectar directamente con el, bueno, con el universo donde está el monte de Gundagor, y allí que lanza a América, la lanza hacia donde está ella en trance y desposee, por decirlo así, a la Wanda de ese universo, que obviamente en cuanto despierta en ese mundo dice, bueno, yo me vuelvo a mi casa, ¿qué está pasando aquí? De acuerdo, y en el universo a donde han sido enviados Christine y Strange, pues está todo ahí a punto como de colapsar, ese universo está malitamente. De hecho, incluso si os fijáis, hay un detalle porque vemos el coche de Sam Raimi por ahí flotando, ese coche amarillo que ha salido en todas las películas desde la primera Evil Dead. Vale, está por ahí flotando. Y bueno, pues Strange y ella no tienen más remedio que ir a visitar al Sancta Sanctorum de ese lugar y hablar con la copia del mismo que haya, si es que está allí. Pero sí que está. Y este Doctor Strange, pues está, le vemos ahí bastante hecho polvo, muy desmejorado, tiene mala pinta, no parece muy fiable ya desde el principio. Y después de someterle ahí a unas cuantas pruebas para demostrar si es realmente él una copia suya o no, pues digamos que él le confiesa que ha estado ahí trasteando con el multiverso a su manera porque él tiene una copia del Darkhold ahí, no se desprende de ella, la tiene adosado al cinturón el libro y parece que se ha hinchado ahí a usarlo para hallar, bueno, su felicidad personal. Con lo cual se puede decir que esta realidad está a punto de colapsar por los daños que él mismo ha provocado. Al menos esto es lo que yo deduzco, ¿no? Claro, yo veo y digo, joder, hay una asociación. O sea, los motivos de este Strange son los mismos motivos que Wanda. Ella ha montado este follón para encontrar la felicidad junto a unos hijos que no tiene, y este Strange parece que está montando este follón personal para encontrar la felicidad junto a una Christine que le rechaza. Y en ambos casos parece que las cosas van a salir mal. Así que este Strange de este universo, digamos que ya se muestra maligno como diciendo el precio es muy alto y tal, y yo estoy mal de la cabeza, ya está. Le sale este tercer ojo ahí en la frente, de acuerdo que en los cómics, bueno, quizá era más piramidal, algo un poquito más, aquel famoso tercer ojo, ¿no, Albert? Del rollo del misterio y todo eso, pero bueno, aquí ya se muestra como una cosa así directamente satánica, demoníaca, y se ponen a luchar, se ponen ahí a luchar aprovechando las notas de un piano, pues digamos que Strange va a usar estas notas escritas en las partituras para atacar, hacer un hechizo sinfónico y atacar ahí al otro Strange maligno con la sinfonía, la quinta sinfonía de Beethoven, usa ahí las notas musicales como si fueran shurikens, tenemos ahí una especie, está todo muy distorsionado pero se adivina que es la quinta sinfonía de Beethoven de base, mientras el Strange malo pues bueno, se las apaña para contraatacar con la, bueno, con la tocata y fuga, por decirlo así, de Johann Sebastian Bach, con lo cual hay aquí un duelo musical de compositores, un duelo que desde el punto de vista de lo estético me parece que es una locura magnífica, me parece brutal este momento. Y cuando todas las partituras están ahí a punto ahí de colapsar y que no parece que esto vaya a desestabilizarse, nuestro Doctor Strange, bueno, por decirlo así, aprovecha ahí para chasquear la, digámoslo así, una arpa que hay allí y sacar de ella una única nota que desestabiliza toda esta cacofonía que hay y manda al Strange malo a través del ventanal que cae, pues es una caída mortal y encima cae ahí en los pinchos que hay en la verja y le atraviesa. Parece que va a morir, pero cuando se acerca a Christine, el tercer ojo como que se abre. Momento potente este, ¿no? No sé qué os parece esta escena, a mí me parece, entre lo original y demás, muy loca, todo lo que tú quieras, pero me parece un ideón brutal, ¿eh? La película tiene muchísimas ideas estéticamente muy potentes, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? O sea, esa batalla con la música, todas las escenas oníricas de esa casa del Doctor Extraño, esa escalera que no acaba nunca, el océano en el vaso del té. O sea, es una colección de ideas oníricas que encajan mucho con lo que es la iconografía de Extraño. A mí me recordó a lo que veíamos en los cómics más recientes de Bacalo y Aaron. Y bueno, realmente se encaja muy bien con el Doctor Extraño, pero está genial que lo hayan puesto en pantalla. Ahí en esta película, ya os he dicho antes que hay ejecuciones, ideas maravillosas que tienen, ejecuciones que no me han terminado de convencer. Esto es al revés. O sea, yo no sé en qué maldita cabeza una lucha con notas musicales es una buena idea. Porque tú me... El Doctor Strange va a lanzar notas musicales. Y yo digo, tío, vete a la mierda. Director despedido y que me traigan otro. pero luego resulta que en pantalla mola mucho. O sea, es espectacular en todo. Ojalá supiera más música de la que sé para entender mucho, mucho que debe haber ahí y que a mí se me escapa, ¿no? Más allá de que, bueno, de conocer a los autores y esta rivalidad que ha habido toda la vida musical entre ellos, pero más allá de eso, debe dar gusto, ¿no? Entender esta secuencia, seguro que acabaremos sabiendo mucho más. Qué idea de camionero, de tan peregrina y qué ejecución maravillosa, o sea, me ha encantado. Dicho eso, no entiendo por qué te vas a un universo que está colapsando sobre ti, sobre sí mismo, con la chica a la que amas, y le dices, maja, espérate aquí en el jardín, que yo voy a subir al quinto piso a ver a mi amigo, a pelearme un poco con él. Y la otra se queda allí en medio de la calle empanada durante toda la pelea, como mirando, no sé, echando de comer a las palmas, no entendí nada. Eso me desconcentró a mí mucho en esta secuencia. Pero qué ejecución tan, bueno, tan de San Raimi, pero el San Raimi bueno, o sea, chapó. O sea, la elección de este director para estas cosas, yo no sé qué parte es suya, qué parte es del guionista y qué parte estaba ya en el guión de Derrickson, pero esto es un acierto absoluto. Bueno, a mí la parte concretamente esta de la batalla de musical me parece, junto con la persecución de la propia Wanda, la persecución que hemos tenido previa en todo el salón este de los Illuminati, a mí me parecen las mejores partes de la película, la verdad. Pero esta concretamente, joder, es que, mira, pensaba cuando estaba viéndola en la película esta de Los Secretos de Dumbledore, que hace poco se estrenó también, y que me fui a verla, y que me pareció un truño espectacular. Y conforme estaba viendo esta película, pensaba, me cago en la puta, ¿cuánto tienen que aprender los que están haciendo ahora mismo las películas estas de animales fantásticos de estas escenas? O de una escena como esta, de cómo utilizar de forma creativa algo como la música para crear un combate. O sea, incluso, y tiene sentido, en cierto modo, que me recuerde, me recordó por momentos a Fantasía. No sé si os acordáis, aquella de... Aquella en la que Mickey era... Sí, exactamente. Con el aprendiz de hechicero y todas estas cosas. Y claro, quiero decir, ahora mismo son la misma cosa. Disney está aquí también. Entonces, bueno, pues ya digo que me pareció estupenda. Pero en este caso, el problema que le tengo que achacar al guión, en este caso, sería el MacGuffin del libro de Vishanti, en torno al que hemos dado vueltas desde el principio de la película, y no deja de ser más que eso, un MacGuffin de manual. Mira que no me gusta la explicación que le dan al libro de Vishanti en esta película, en plan, con este libro puedes resolver todos tus problemas o derrotar todos tus males. Bueno, vale, de acuerdo, es una explicación que me puedes dar, aunque me parece un poco peregrina, un poco floja. Me contentaría más si me dijeses que es la antítesis del Darkhold, como es en los cómics. O sea, algo tan sencillo como eso, no necesitas más, y entiendes perfectamente qué es el libro de Vishanti, sin tener que darle un montón de vueltas a toda esta historia. Perdón. Pero, claro, o sea, ¿por qué lo conviertes en un MacGuffin? Entiendo que toda la trama tenga que girar o tenga que dirigirte a que Wanda acabe siendo tan poderosa, o es tan poderosa, que sea la única que puede derrotarse a sí misma. ¿Vale? De acuerdo. Entiendo que la trama me lleve hacia allí. Pero, joder, dale también un poco más de... Coño, que tienes una cosa, un artefacto mágico del universo Marvel ahí muy importante al que podrías haberle dado mucho jugo. En lugar de tener que tirar de extraño utilizando el Darkhold, que es un libro que, bueno, pues... Joder, estamos viendo que corrompe y que te jode la mente. Tengo yo el otro lado de la moneda aquí anotado para cuando saliera... Y es que, porque bueno, el libro de Vishanti en los cómics de Doctor Extraño se cita mucho, el libro de Vishanti no sé qué, el hechizo de la página no sé cuánto, bien, vale, pero en realidad el objeto en sí no tiene tanta presencia, pero el Darkhold sí. Eso mismo que tú dices, a mí me ha extrañado mucho. Es otra de esas cosas que yo no me esperaba en esta película, que acabaran con el Darkhold tan rápidamente. Porque, no sé, esto cabía perfectamente ahora que no viene Blade y algún otro. El Darkhold le ha dado muchas vueltas, ¿eh? Esto, yo contaba con que ese libro iban a ser unas gemas del infinito que lo íbamos a ver aparecer por aquí y por allá y que iba a estar dando por saco. Todavía no sé si me sorprende para bien o para mal que hayan destruido estos dos libros con esta alegría, pero no sé si me alegro o me enfado, pero desde luego me sorprende. Me sorprende bastante que lo hayan hecho y que hayan durado tan poquito, sobre todo el Darkhold. Es que dura ni media peli. Es, no sé, flipante. Yo es lo que decía antes, de que realmente no ves dónde, hacia dónde quiere ir Marvel, ¿no? Porque el Darkhold que lo presentaron en WandaVision, así como un poquito por la puerta de atrás, podría haber sido perfectamente un poco el MacGuffin para reunir a los hijos de la medianoche o a los héroes sobrenaturales de Marvel. Y efectivamente, que se lo hayan cargado aquí con esta facilidad, porque bueno, sí, vale, lo pueden volver a traer con cualquier excusa random, pero no es el tema, ¿no? Quiero decir, si hubieras querido seguir utilizándolo, bastaría con dejarte una pista como que sigue vivo, que hay alguna cosa por ahí suelta que da, una página, yo qué sé. No sé, es como todos esos melones que abriste, por ejemplo, en WandaVision, pues parece que aquí están cerrados y finiquitados y ahora vamos a otros temas, ¿no? Y eso me sorprende y me extraña, ¿no? Como dice Pajir, no sé si para bien o para mal. Bueno, pero es que una de las cosas que tiene esta película es que han quemado traca en muchas cosas que quizás nosotros estemos más vinculados o que conozcamos más. Pero yo estoy convencido de que hay muchísimos conceptos para tirar de Doctor Extraño. De hecho, al final de la película ya van a justificar, ¿no?, algo de lo que te han explicado, ¿no?, que el libro es muy chungo y pide un precio y todas estas cosas. En fin, yo no me preocuparía por eso. O sea, lo importante es que gran parte de lo que utilizan en esta película lo han utilizado bastante bien. Lo podrían utilizar mejor, lo podrían desarrollar mejor, etcétera, etcétera. Pero no tienes la impresión de que ha habido algo que no haya funcionado. Otra cosa es, de cara al futuro, pues si han quemado un concepto o no. Pero en líneas generales, yo lo doy por bueno. O sea, es esa sensación de decir, es que va a tope. Es que esto es muy grande. Todo el mundo lo percibía, pero por ejemplo yo, que soy más comiquero, lo estaba pensando continuamente. Es que esto es muy grande, es que esto es muy tocho, es que van con todo. Entonces eso provoca, a mí me da la alegría, las cosas como son. Vamos a seguir, porque ya a partir de aquí Strange, bueno, él mismo va a usar el Darkhold, el que se ha caído en el, bueno, el que el otro, el que le ha quitado, digamos, al otro Strange, al que acaba de derrotar, para él mismo soñar entre sueños y poseer el cadáver de una copia suya que esté en ese universo. Pero como no hay, porque es él, ¿qué va a hacer? Pues meterse en el cadáver del Strange con Coleta, que hemos comentado antes, que enterró allí, que se vino con América Chávez, pero que bueno, que está ahí enterrado. Entonces va a usar el cadáver de Avatar. Vale, mientras Christine va a tener que luchar con las almas de los muertos condenados que van a querer hacerse con su cuerpo y apoderarse de él. Bueno, digamos que por un lado Christine tendrá que usar el brasero este de Gonliath, que está ahí en una urna, para defender el cadáver, mientras, en sueños, pues Strange se mete en el zombie y va a empezar ahí a, bueno, acabará yendo al lugar este, abrirá un portal e irá al monte Gundagor o en las proximidades, agarrará a los espíritus condenados que van a ir a por él directamente para doblegarle y digamos que los va a acabar usando por idea de Christine. Es todo esto que hemos dicho antes de que se va a hacer con ellos una capa. Esto es también, a mí la idea me parece una locura máxima, pero me flipa, y los va a usar no solamente como capa, sino para ir por ahí volando, incluso los usará de como de armadura y todo. Digamos que le va a sacar uso aquí a los espíritus malignos estos. Llega al monte Gundagor y ya se va a medir cara a cara con esta bruja escarlata que está haciendo ahí un hechizo para arrebatarle todo el poder aquí a América Chávez. De acuerdo, también va a echar una mano Wong, que no lo hemos comentado, pero bueno, en un momento dado, después de que Wanda lo utilizara, lo tiró por ahí por el barranco. Bueno, pues no murió, y después de escalar, pues llega ahí arriba a la cumbre para echar una mano. De acuerdo, y bueno, pues el problema es que esta bruja escarlata es muy poderosa. Y ni el Strange Zombie ni Wong pueden con él. En todo caso, ahí hay un instante donde se las apañan para meterle ahí una especie como de celda, pero saben que de ahí va a salir enseguida. De acuerdo, y Wong le dice a Strange, oye, te hace falta el poder de América Chávez, si no de aquí no podemos con ella. Y cuando ya parece que este Doctor Strange va a hacer lo mismo que hacen los otros y le va a quitar el poder a la chica, Bueno, incluso cuando ella accede, ¿no? En plan, bueno, pues ahora entiendo que es necesario, estoy dispuesto a entregarte. Fíjate, la chica está dispuesta a dar la vida para darle su poder a Strange. Él dice que no piensa tomarlo, porque él es diferente. La chica ya ha dicho desde el principio que él es diferente y en efecto él lo es. Lo que tiene que hacer, le dice, es que controles tu poder, que para eso es tuyo, aprende a dominarlo ya de una santa vez, por Dios, y ataca con él porque tienes además un golpe energético que puedes usar, así que venga, úsalo y le damos aquí una paliza a la bruja esta. Por supuesto, Escarlata se libra ahí del hechizo, lo rompe, manda por ahí a Wong, por ahí a Freire Espárragos, y bueno, digamos que el Doctor Strange, digamos que también es expulsado ahí del sueño y él como que, sí, pero no, el zombie está ahí como empezando a pudrirse. Y la chica pues sale desde el altar y la empieza a golpear con este puñetazo energético que ella tiene, ¿de acuerdo? Pero ve enseguida que sí, que aunque tiene poder y tal, la bruja Escarlata dice, con esto me vas a derrotar a mí, ¿estás tú segura de esto? Es demasiado para ella. Y la chica lo entiende, no va a poder derrotarla así. Así que tiene que derrotarla de otra manera. Y lo hace mediante la comprensión. Es decir, te voy a dar lo que quieres, voy a abrir un portal hasta este universo donde están estos hijos que tú te has empeñado en robar y a ver qué pasa. Y cuando eso ocurre y llegan ahí a esa casa, pues claro, los chavales le van a ver ahí convertida ahí en una bruja escarlata con los dedos negros, con la cara ahí todo llena de locura máxima y tal. Y los chavales se van a asustar, van a salir huyendo, pidiendo ayuda ahí de su verdadera madre que baja de la planta de arriba. La madre se enfrenta, pero claro, como esta no ha tenido ni enseñanzas del Darkhold ni ha explotado como bruja escarlata, pues le dura medio segundo, la lanza al otro lado de la cocina, la deja inconsciente. Los críos se ponen ahí a lanzarle cosas. ¡Ay! ¡Mala, mala, mala! Y cuando ella dice ¡basta ya! Y la regaña ahí como una madre furiosa, satánica del infierno, pues los chavales se acojonan ahí, se ponen detrás de la escalera ahí con los barrotes a decir ¡por favor, no nos mates, no nos hagas daño! Y la otra, ¿pero qué decís, chavales? Si yo jamás os haría ningún daño, si lo que quiero es cuidaros, que yo no soy ningún monstruo, que soy... Y claro, ahí es cuando se da cuenta, ahí es cuando se percata. Aquí la madre no es ella, la madre es la otra, su doble en este universo. Y claro, se percata de todo. Digamos que la realidad, ya por fin, todas las realidades, de hecho, se le echan encima y, en fin, como una losa. Y claro, lo que ocurre es que ya los niños se reúnen con la otra Wanda, que ya se está aquí desperezando del trompazo que se ha llevado. Y claro, pues digamos que entre las dos Wandas hay un momento de comprensión. La Wanda buena, por decirlo así, la auténtica y verdadera madre de los chavales, pues se acerca a ella y le acaricia la cara, como diciendo, bueno, pues que sepas que te sirva de consuelo, ¿no? El hecho de pensar que a estos niños no les va a faltar jamás cariño. Y aquí se acaba. Un poco la bruja escarlata es derrotada por ella misma al darse cuenta de que todo lo que está haciendo pues ha estado mal enfocado desde el principio. Y que había una auténtica madre que, bueno, pues que va a ser la que va a sufrir lo mismo que ella está sufriendo. O sea, lo único que va a hacer es cambiar el dolor de una persona a otra. Y eso no es justo. Total, que América Chávez vuelve a cerrar ese portal como diciendo ya has visto suficiente, ¿de acuerdo? Y digamos que, bueno, ya Bruja Escarlata va a dejar de dar el coñazo. América se lleva a Wong a su respectivo mundo y le dice a Strange Zombie que ya le encontrará su verdadero cuerpo y a Christine, y los devolverá cada uno a su respectiva realidad. Y Wanda ya lo único que le queda por hacer es destruir todos los Darkhulk que existen en el multiverso, poca broma con esto, destruye ahí el templo, digamos que lo desgaja, lo sube hacia arriba y lo deja caer para que se derrumbe sobre ella, porque claro, es que ahí están los hechizos del Darkhold. Si fulminas todos los libros, pero el monte Gundagor pues sigue existiendo, pues puedes volver a transcribir los hechizos. La pregunta es que no hay más monte Gundagor, que es lo que yo me pregunto, ¿no hay más templos del monte Gundagor en otros universos alternativos? A mí esto es lo que me queda por... Bueno, pues no se ha hablado de que no haya otros Monte Gundagor en otros universos alternativos, pero bueno, este es el que conocemos, lo destruye y al dejarlo caer, pues el zombie Strange queda aplastado y la propia Wanda entendemos que muere. Vale, después ya América ya sé que va por ellos, pero antes de que localiza a Strange y a Christine, pues van a tener una conversación ahí entre ellos, que él le dice, te amo en todos los universos, pero como aceptando que no hay nada que hacer, que su amor pues como que no es posible porque él es lo que es y ella pues no puede seguirle esta samba. Tras eso, pues América ya se va a quedar en el universo de este Strange, se va a quedar ahí, va a ingresar en la orden de Tamartag, va a entrenarse allí y tal, con los demás hechiceros. Strange va a restaurar su reloj roto y en el final, pues saliendo a la calle ahí como un hombre nuevo, un hombre reformado y que no tiene ningún problema, en un momento determinado le sale un tercer ojo. Sobre este clímax final, sobre la secuencia de la, bueno, de la comprensión en la que ya Wanda pues se derrota a sí misma y todo esto, y sobre este final con el tercer ojo y todo eso, porque mucha gente que se le ha salido un tercer ojo en la cabeza de tanto pensar, porque digamos que quizá habría que explicar este final, o que mucha gente tendrá sus teorías al respecto. Sobre todo esto, niños, comentarios. A ver, en principio es una salida muy de Doctor Strange. El decir, pues bueno, voy a utilizar lo que tengo alrededor, voy a hacer mi truco. La primera película tenía el famoso truco de meter a Dormammu en el bucle y tal, pues aquí es, hay un Strange zombie, voy a echar mano de él, voy a hacer las cosas a mi puñetera manera y estilo, y a partir de ahí pues hay un tramo que visualmente a mí es una idea que me parece magnífica. Es una película que está llena de momentos, de planos, de secuencia en que te quedas señalando la pantalla como un tonto y dices, madre mía lo que ha hecho. Pues ahí estamos. Y por lo demás, pues bueno, tiene que haber un final o una mínima evolución para América Chávez. Y está bien, es ingenioso. Al fin y al cabo, Strange lo que le está diciendo es, confío en ti, puedes hacerlo, pero la respuesta a todo esto está en tu poder, que es lo que ella quiere, pero que quizás ella quiere algo, pero no lo ha calculado bien. Es decir, está teniendo una reacción, Wanda, todo esto, está teniendo una reacción muy emocional, y igual no se lo ha pensado. Y es a lo que llega América Chávez y es a lo que lleva la propia Wanda. Que hay una cosa curiosa en todo esto, que ella busca un universo donde poder tener a los hijos. Pero hay una idea que yo iba teniendo, digo, es que igual los universos donde los niños están bien y están vivos se deben a que esa Wanda de ese universo también ha creado niños imaginarios. Puestos a encontrar un problema en todo esto es, ¿por qué la Wanda de este universo, de esta película, en vez de volverse villana, no los vuelve a crear? Quizá porque sea consciente, ella es consciente de que son creaciones suyas y no sea consciente de que los niños de otras dimensiones son creaciones de la otra Wanda. En fin, cosas así. Yo creo que el multiverso, tal y como lo concebimos desde el punto de vista de la física, es absolutamente infinito. Y todas las posibilidades están ahí. Yo creo que posiblemente puedas encontrar una realidad alternativa donde estos dos chavales hayan perdido a su madre, porque se ha muerto por las razones que sean. Entonces busca a dos chavales que se han quedado huérfanos y declárate su madre, ¿no? O sea, digo yo, pero bueno, entiendo que le quitaríamos dramatismo, ¿no? No queremos. Sí. No sería un final divertido, ¿no? Entonces, pero, hombre, soluciones alternativas había. Pero yo entiendo que eso es cargarse un poquito toda la tragedia, claro, ¿no?, que propone la película. ¿Cómo decapitar a la niña? ¿Es otra solución alternativa? Joder. Bueno, pero la mía es bastante menos drástica. De todas formas, sí que diría que es de los mejores clímax que ha tenido Marvel últimamente. O sea, sí. Hay más narración. No es aquello de vamos a darnos de hostias en un prado, en un descampado. No hay rinocerontes blindados, no hay dragones mágicos. No hay una dilatación de tiempo, o sea, están ocurriendo cosas que te llevan al final. Y el final es conveniente, el final es consecuente con el personaje antagonista, con las cosas que te hace el protagonista, con el secundario que es América Chávez, en fin, que está bien narrado. Tiene sentido y sigue siendo un final espectacular en lo visual. Bueno, para mí es sobre todo satisfactorio por una razón muy simple que podría intentar acaparar en tres, o por tres razones muy simples que podría acaparar en una, más bien, que es por lo siguiente. Es satisfactorio porque cierra los arcos de evolución de los que hemos hablado antes de los dos personajes principales, Wanda y Extraño, por un lado los cierra, y por otro también cierra la trama de la misma manera en que la había introducido prácticamente desde un inicio, porque al inicio de la película, cuando está sucediendo el ataque a Kamartag, tienen un careo Wanda, Wong y Extraño, y le dice Extraño, ¿y qué pasará precisamente con esas Wandas o con esa otra Wanda de ese otro lugar. ¿Qué pasará cuando le quites a sus hijos? Se ocurrirá el mismo problema. Y en ese momento, de hecho, Wanda tiene una reacción muy emocional, pues como está en toda la peli, y muy salvaje. Y le dice que no me importa, no me preocupa. Bueno, claro, no te preocupa, no te importa, hasta que tú no eres testigo de las consecuencias de tus actos, que es un poco al final lo que sucede aquí. Así que por eso me parece un final increíblemente satisfactorio, la verdad, por esos tres detalles. A mí me sorprendió el hecho de que, bueno, de que fuera un final, digamos, tan redondo para la Bruja Escarlata, ¿no? Que parecía que realmente, yo pensaba que habría algún tipo de redención para ella, de que efectivamente la veríamos en un siguiente paso de su evolución. Y en ese sentido creo que esa muerte aparente no aporta gran cosa, porque no me creo que no volvamos a verla en un punto o en otro, ¿no? Entonces no le veo mucho sentido a ese final, digamos, de para la bruja, ¿no? Pero por lo demás, el tema de la batalla final con los zombies de extraños es una idea que me parece muy arriesgada. O sea, me parece brillante que además en una película Marvel, que siempre juega, digamos, a ser una película pues para todos los públicos, más, digamos, que pueda verla todo el mundo y tal. O sea, que tengas esas escenas realmente, ¿no? De ese strange zombie, de los monstruos, o sea, de los monstruos espíritus oscuros, digamos, formando la capa. Me parece algo, vamos, un ideón muy arriesgado, muy propio de Doctor Extraño y muy funcional realmente, o sea, muy valiente por parte de Raimi o de Marvel de haber hecho un final así para la película. Y lo del tercer ojo, pues la verdad es que también es sorprendente porque, a ver, por un lado, a mí me encaja en el sentido de que es un poco como esa típica escena del final de las películas de terror, donde crees que todo ha ido bien y tal, pero algo te dice que el monstruo todavía vive o que todavía no está todo cerrado o que no todo ha quedado tan bien como tú crees, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que es un guiño ese tipo de escenas, ¿no? Veremos cómo lo usan, porque realmente aquí lo que te dan a entender es que ese tercer ojo podría ser algún tipo de manifestación de la corrupción del Darkhold en nuestro Doctor Extraño, ¿no? Lo que pasa es que realmente el tercer ojo en los cómics no era necesariamente una manifestación del mal, sino más bien una manifestación de cuando Strange usaba el poder del ojo de Agamotto, y en definitiva no es más que una expresión de sus poderes y del hecho de que tiene cada vez más poderes y más capacidad, ¿no? O sea, que no sé aquí por dónde tirarán, ¿no? Hasta qué punto jugarán con esa idea de que Strange se puede corromper y que es un peligro en ese sentido. Yo me esperaba también ver en algún punto, ¿no?, el Strange de What If, que llega a corromperse absolutamente. Yo pensaba que sería el que se encuentra en ese mundo ahí, digamos, medio perdido y tal, pero tampoco. No sé si después de esta película tiene sentido ya jugar con la idea de que Strange puede corromperse, ¿no? Porque creo que aquí es donde realmente ha estado eso en la balanza todo el rato, y al final nuestro Strange ha quedado en el lado positivo, digamos, de eso, ¿no? O sea, que realmente no parece que tenga mucho sentido presentarse eso en el futuro, ¿no? Pero bueno, sea como sea, parece que el tercer ojo viene para quedarse, y que cuando volvamos a ver al Doctor Extraño, pues va a jugar con esa idea. Lo que pasa es que aquí lo han mostrado como para enseñarnos estéticamente, ¿no? Es una muestra de corrupción, ¿no? El otro lo tenía el tercer aparentemente ojo. Aparentemente sí. Claro, o sea, está yo también interpreto eso, sí. Claro, está orientado hacia eso, y como él ha usado el Darkhold y ha hecho cosas así un poquito jodiditas, ¿no?, para un personaje puro, quizá el tercer ojo le ha salido por eso. Pero quiero decir, luego, bueno, hemos llegado al final, pero no hemos hablado de la escena post-créditos. Como luego sale una escena post-créditos donde aparece Clea, ahora hablaremos de Clea, que es Charlize Theron, y se lo lleva por ahí. Ha hecho usted, hay unas cuantas perturbaciones en la fuerza, le dice ahí, pero de la realidad se lo lleva de aventuras ahí, pues eso, por el multiverso. Y le sale el ojo, y él, pues muy bien, pues estupendo, como diciendo, me presto a ello, pero tiene el ojo, y digamos que como que está ahí, pues tan tranquilo, digamos que ya se ha adaptado a él. ¿De acuerdo? Pues no lo sé. Digo yo que aunque le haya surgido por motivos de corrupción, él lo ha asumido, él lo ha aceptado bien. Es que no sé a partir de ahora cómo vamos a... Es que es algo muy, muy fundamental en el personaje, que siempre está caminando por el filo, ¿no? O sea, es evidentemente un personaje positivo, pero tiene un pie metido en el infierno. O sea, negocia con demonios, hace pactos como mínimo cuestionables, utiliza poderes de gente que mejor sería no molestar. O sea, el Doctor Extraño, tanto en los cómics como aquí en el cine, está siempre ahí como en el filo de convertirse en un villano, o de corromperse, o de dejarse llevar por esa oscuridad, ¿no? pero claro, eso es muy natural del personaje y debería estar siempre en él, hasta ahí de acuerdo. Pero como este es un tema que en cierto modo ya hemos tocado en esta película, ya se ha explorado y nos ha quedado claro que Extraño pues es un tío majete, aunque parezca no sé qué, volver a ello en el futuro, no sé, parecía como reiterativo, ¿no? O sea, volver a tocar esa idea de que está corrupto y tal. Y también es lo que dices, o sea, realmente para decir es que el Darkhold le ha marcado... Bueno, no sé, parece una idea un poco endeble para estirarla hasta otra película, ¿no? El final es tan sumamente oscuro que yo, la primera vez que la vi, por un momento dije, va a acabar saliendo Mephisto ahora al final, lo van a presentar también, ¿eh? Porque o va a haber algún guiño, lo vamos a ver por ahí de fondo, sí. Alguna cosa, porque es como que está el caldo ya cultivado, ¿no? Para que aparezca un personaje así. Yo, fíjate que miraba hace un rato la calificación por edad de esta película porque hay cosillas que te hacen preguntarte esto para quién es, ¿vale? No me pongo en plan, esto no es para los niños, no voy por ahí, pero hemos comentado antes las muertes que hay con los Illuminati, que yo sí que veo más sangre ahí que a lo mejor alguno de vosotros, o sea, se ven reventar cabezas, a la capitana esta Britannia la parten por la mitad... O sea, se ven cositas, a lo mejor no se ven en pantalla, pero tú, si no estás muy empanado, tu cerebro pone lo que falta y sabemos que eso a veces es casi peor. Pero lo peor de todo que sale en esta película, y más conociendo que lo que es Disney, el país en el que está, quiénes son sus propietarios y tal, es el tema del suicidio. O sea, Wanda al final se suicida. Podemos ver, bueno, si es que ha muerto, asteriscos muy grandes. Pero yo, si no hay más películas de Marvel porque el mundo se acaba, aquí lo último que sabemos es que esta mujer se ha suicidado. Y eso está muy, muy, muy, muy, muy mal visto, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto aquí también, por Dios que no se me suicide nadie, y menos por oírnos a nosotros. Pero no deja de ser un suicidio en pantalla, sea cual sea la justificación que le dan. Y me flipa que le hayan puesto aquí un más 12. Acordaos ese último Doctor Strange que cae, el de la batalla musical, que se empala ahí y que se le clava todo. ¿Y cuánto se ve? ¿Cuánto no se ve? Pues se ve mucho. A mí me parece que se ve mucho. No sé. Y esto del final ahí con el tercer ojo y tal, pues algún crío igual también piensa, pues le ha salido el tercer ojo como al Strange malo. Que ya hay viñetas de Steve Ditko, que fue el primer dibujante, con el tercer ojo ahí, o sea que esto no es ningún invento extraño, es una cosa muy, muy, muy, pues tan de Doctor Strange como la propia capa, a lo mejor, o sea, es de toda la vida, pero es raro. De todos modos, como aquí le han dado la vuelta a tantas cosas, pues mira, a lo mejor en el futuro de este tema se olvidan y ya está. Sigo sin entender, aunque la película me lo explica, cómo mierda se destruyen todos los libros en otros universos. No lo puedo entender, no lo entiendo. Yo sé que la magia hace cosas mágicas, pero esto no lo entiendo, y menos un libro tan poderoso. Pero el caso es que sí, lo destruyen, así que pues no sé. Toda esta oscuridad y tal, a mí no me... A ver, si me lo vas a explicar, te lo escucho. No, explicártelo no. Lo único que decirte es que a ver, yo lo de Wanda no lo veo como un suicidio. Es el típico final de un villano que busca ahí la redención, pero va a morir, entre comillas, en el camino de la redención. O sea, realmente lo que hace Wanda no es quitarse la vida, sino eliminar el Darkhold. ¿Sabes? O sea, no es un suicidio en plan, voy a quitarme yo de en medio. No, voy a quitar el Darkhold, y para quitar el Darkhold, pues resulta que como me tengo que cargar la montaña, pues me quedo yo aquí y parece que muero o yo qué sé. Es una especie de sacrificio en pos de, no lo veo tanto como un suicidio. Yo creo que así se lo han vendido o así se lo han comido. Es el típico final de villano en busca de la redención. O sea, realmente no lo veo exactamente como un suicidio. O sea, en ese sentido no lo veo tanto, ¿no? Y lo de la destrucción del Darkhold, eso sí que me extraña más, porque parece que quieren dejarte muy claro que no hay ningún fleco, ninguna posibilidad de volver a usar el Darkhold. De que está todo destruido, de que realmente no hay, en futuras intervenciones no lo vas a encontrar o no lo vas a volver a ver. Y me extraña ese énfasis, ¿no? Cuando precisamente el hecho de que el Darkhold siguiera vivo podría darte pie a una continuidad de la amenaza y a una conexión con futuras películas o futuras entregas, ¿no? O sea, se supone que vas a tener pronto una panoplia. Monfort, eso sí, aceptamos el hecho de que este Monte Bundagor es el único que existe en todo el multiverso. No, a ver, si es trucos para resucitar el El Darkhold tienes todos los que quieras, hasta ahí seguro. Ah, por cierto, lo de Bundagor no lo hemos comentado, pero Bundagor, a ver, eso de que sea esta especie de montaña... Nada que ver con lo que hemos visto en la peli. Claro, o sea, a ver, Bundagor es en la montaña que tiene el alto evolucionador en los cómics, que está vinculada al origen de Wanda, al menos las temporadas que no es mutante, bueno, un montón de cosas, ¿no? También está vinculada al origen de Spider-Girl, Spider-Woman, perdón, pero normalmente es más tecnológica, digamos, que no mágica, ¿no? O sea, es un rincón bastante, pues eso, tecnológico, rollo más Wakanda, salvando las distancias, que no nada mágico, ¿no? Con lo cual aquí me extraña un poco eso, y me extraña también que no hayan abundado en quién demonios es esa bruja escarlata que aparece esculpida en la pared, si es la propia Wanda o una anterior, o exactamente quién creó Bundagor o por qué, o sea, hay una especie de hueco ahí extraño que de nuevo me extraña que se hayan cargado la montaña sin dejar ese fleco abierto para utilizarlo en futuros productos, ¿no? Porque es que, no sé, hay un montón de cosas que podrías haber usado en futuros productos y que parece que las han cerrado porque sí. Parece como si hubiera una profecía que no se ha contado, pero una cosa como así, ¿no? O sea. Es que eso es lo que os comentaba al principio del programa, de que Marvel, de que hay el rumor ese de que Marvel no quiere volver al tema del Fénix y por eso han jugado ese juego con Wanda, porque ahí, no sé si es en la serie o dónde, se suelta una frase de esas de ¡oh, va a volver la bruja escarlata, no sé qué! Y entonces está, claro, ya tiene los poderes, aquí se sacrifica de esta manera por lo mismo, yo qué sé, es una Wanda oscura, hay muchas cositas aquí que huelen, ¿no? Esto se viene rumoreando. Yo creo que antes de la serie ya se comentaba, pero sobre todo a raíz de la serie, pues una cosa que se ha oído bastante por ahí. Entonces yo entiendo que esa figura que se ve ahí va en esa línea, pues cualquier otra chalada que fue controlada aquí por lo que quiera que sea la bruja escarlata y que se trastornó y hizo lo del Montecico, todo lo que haga falta, porque lo del monte también te dicen que fue el primer demonio que vino a la Tierra, que puso ahí sus hechizos, o sea que tampoco es que se enmeren, no sé, hay cosas ahí que no quedan claras, pero explicar lo de bruja escarlata, pues es no, que en la serie no lo explican. En la serie sí que te hablan de que la bruja escarlata, hay una profecía que habla de la bruja escarlata como una entidad, creo que recordar, incluso más poderosa que el hechicero supremo. Esto lo mencionan en la serie. Y luego, en los cómics hay una etapa de las modernas en que te comentan que bruja escarlata es un título heredado y que la madre biológica de Wanda fue bruja escarlata antes que ella. Entonces, pues en ese sentido... Bueno, son ideas que están por ahí, que podrían aprovecharse, etcétera, ¿no? Pero me sorprende precisamente que la película no te deje esos cabos abiertos, ¿no? De decir, brujas escarlatas ha habido otras antes y el templo lo demuestra. No, no entra. Y el templo lo destruye. Me extraña, simplemente me extraña porque normalmente, vamos, con estos mimbres ya tienes para hacer 10 series. Y sin embargo aquí parece que han cerrado todas las puertas sistemáticamente a esto, ¿no? Y luego hay otra cosita más, salvando las distancias, porque no estaban en el punto... ético barra moral similar, pero a mí esta muerte me recuerda bastante a la muerte de Viuda Negra, que también se suicida por el bien de todos y no sé qué, y yo qué sé, también se me hace ahí un puntillo parecida, me parece que repite esquema y sobre todo eso, yo, a mí me sentaría muy mal, primero, me va a sentar mal todo, así me va a sentar mal todo, o sea, si no vuelve, me va a sentar mal que haya muerto así, y si vuelve, aquí me tenías que haber dejado una pista de que va a volver, porque si no, es hacer trampa, ya es empezar con las resurrecciones, cuando nos quedamos sin ideas y todo eso, no sé, es raro. Sobre el asunto de Clea, que sale en la primera secuencia post-créditos, aquí Charlize Theron. Bueno, este personaje que tiene, que además tiene soledad, esto salió ya en la etapa Lee Ditko y bueno, esta señora que de algún modo, ahora que el tema Christine Palmer ha sido como cerrado, podría acabar siendo el futuro interés romántico de Strange, porque bueno, en los cómics así ocurrió, pero esta mujer que es la sobrina de Dormammu y cuando abre así la realidad, que digamos como que corta, ¿no? Un poco los filamentos de nuestro universo, vemos la dimensión de Dormammu que habíamos visto en la anterior película, con lo cual, como ella acabó gobernando esa dimensión, ¿no? Entendemos que se lo lleva allí, un poco a su reino, ¿no? Pero aparte de esto, no sé si tenéis más cosas que decir de Clea, vosotros que habéis leído más a Strange. Yo no me esperaba que apareciera. Es de las cosas que no sabía de la película. O sea, no sabía nada de lo de Charlize Theron, ni de que fuera a aparecer Clea, ni nada por el estilo. Me extraña también el hecho de que se aproveche una escena post-créditos para, digamos, a ver cómo lo digo, para abrirte un melón como este. O sea, me refiero, Clea no es un personaje que te genere... para el público no iniciado, sobre todo, digamos, o así, o sea, no es un personaje que te vaya a generar ganas de ver la siguiente película, ¿no? O sea, es un personaje muy de la mitología del Doctor Extraño, que hubiera sido ideal que apareciera dentro de una película de Doctor Extraño, pero para una escena post-créditos, bueno, sí, evidentemente te anticipa una hipotética tercera película, muy bien, perfecto, pero tampoco es en sí misma una amenaza, ni entiendes muy bien para qué ha venido a buscar a Strange, o sea, realmente es que me da la sensación como si de pronto Marvel quisiera hacer como universos mucho más pequeñitos con cada uno de sus personajes, ¿no? Dejándoles a cada uno mucho más separados del resto, ¿no? O sea, que venga Clea afecta al Doctor Extraño, pero prácticamente a nadie más, digámoslo así. En el caso de Spider-Man se queda también como, digamos, solo a sus cosas, ¿no? Desconectado del resto del universo Marvel. Pero dices, en el caso de Spider-Man será por el tema de los derechos, o sabe Dios por qué. Pero te da un poco esa sensación de decir, como cada uno tiene su parcelita y parece que como no tienen ningún interés, digamos, en conectarles como antes, ¿no? Bueno, de hecho, Kevin Feige decían que se había ido unos días con la cúpula directiva a hacer un retiro y empezar a planificar para 10 años. O sea, puede ser una etapa en que ellos hayan dicho, bueno, pues hemos llegado hasta Endgame, vamos a plantar personajes nuevos, vamos a tener a los que seguimos utilizando, los vamos a tener más por sus cosas y que no hagan una historia río tan definitiva hasta de aquí, pues, 10 años, que no tengamos otro evento, ¿no? Pero de todas formas, la reacción del público, digamos, no iniciado, no lector, que no sabe quién es Clea, es, madre mía, que está Charlize Theron, la cual cosa a mí también es un todo bien del 15. O sea, yo estaba encantadísimo de la vida. Digo, fantástico, cuando acabe con los Toretto, pues se viene para Marvel. ¿Todo bien? Ninguna queja. ¿No pensáis que es demasiada actriz para este personaje? Pienso yo, vamos. Es Charlize Theron, pero ¿qué problemas tenéis? No, el problema está en que Charlize Theron podría ser alguien un poquito más eminente, un poquito más bestia, no un personaje satélite a otro. Pero es que no, pues va a ser... Eso sabe. Pensé yo con la avispa también. Pero no sabemos, tampoco sabemos cómo va a ser aquí Clea. O sea, puede ser un personaje importante de la leche. O sea, en los cómics ahora Clea es la hechicera suprema. Es decir, que si no fuera porque Charlize Theron, pues debe ser bastante cara, a mí no me extrañaría que acabaran preparando un relevo, digamos, ¿no? O sea, cuando se le acabe el contrato a Cumberbatch, pues tuvieras un relevo con Charlize Theron para el futuro. Lo que pasa es que no me entra en el perfil de que, a ver, Charlize Theron es una actriz bastante cara que no te va a firmar para 10 años de películas haciendo de Doctora Extraña. Pero en los cómics la tienes ahora a ella como hechicera suprema y Strange está muerto, o sea que... Sí, pero también sabes tú que se ha tirado 30 años desaparecida en combate, ¿eh? Porque... Clea, sí, claro, ¿qué? Sí. Sí. Pero me refiero que ahora estamos en este mundo donde los personajes femeninos o las versiones femeninas de los personajes parece que son imprescindibles o que son las reinas de todo, ¿no? Vamos a tener un Thor femenino la semana que viene. En los cómics tenemos un Daredevil femenino ahora mismo. Tenemos a la Doctora Extraña esta también en camino. Está claro que Marvel va a tirar también por esa apuesta hacia lo femenino. Entonces, a mí no me extrañaría que Charlize Theron estuviera, digamos, o sea, es una actriz que no la vas a dejar ahí en un segundo plano, le vas a dar una cosa bastante potente. Entonces, a priori pensaría que es una especie de relevo para el propio Strange, como una segunda, digamos, hechicera suprema. Pero por otro lado pienso, jo, es que una actriz como Charlize Theron no te va a firmar para 3 películas o para 10 años, lo veo complicadete. Bueno, habría que ver las cifras también, ¿eh? Pues si va los contratos son... Son una especie de ciencia. Eso es una ciencia arcana en Hollywood. O sea, eso sí que necesitas al Doctor Extraño para firmar contratos. Hombre, pero, también en Eternals. Pero todo va en relación al peso del papel que tenga. Si la vas a convertir a la larga en una protagonista o no. O sea, digamos que Marvel tiene ideas por anticipado. Pues tú te vas a buscar a Charlize Theron y le puedes ofrecer o ser coprotagonista o decirle, pues puedes tener una serie. Eso nunca lo sabremos. O sea, el contrato, desde luego, barato no es. Pero hay fórmulas por pagando porcentajes y cosas así por el estilo. Pero yo no veo a Charlize Theron porque las cosas como son. Charlize Theron es una diosa, pero tampoco está en una edad para decir me voy a tirar yo 10, 12 años en Marvel. Igual Charlize Theron ha firmado un contrato por una o dos o tres películas o una película y una serie. No, pero eso es que se verá. Se te da un margen tranquilamente de 5 o 6 años a largo plazo. O sea, realmente... no sé, a ver, está en esa edad, efectivamente, todo lo que tú quieras, pero realmente es que te da para unas futuras, no sé, para ser la próxima Doctora Extraña, digámoslo así, el relevo. Es el tema. A mí Cumberbatch me parece un ejemplo de lo mismo. Mira lo que hemos visto. Este tío llega, su primera película es en 2016. Sale en Endgame, que ahí sale los ratitos que sale, porque sale pero tampoco tiene así mucho más. Sale en Spider-Man. Y tiene su segunda peli. O sea, en 6 años ha tenido, vamos a decir, 2 intervenciones y media. Eso quiero decir que firmar con Marvel para 10 años no es que vayas a tener que estar ahí saliendo todos los meses, cada 6 meses que tienes una película tuya o cada año y medio una película. No, no. Aquí firmamos, tú tranquila, que tu peli vendrá dentro. A ver, la siguiente película, Doctor Strange 3, ¿para cuándo es? ¿Será para 2026 a lo mejor? Quiero decir que no, yo no veo tanta presión ahí con que un personaje de estos cobre mucho, o sea, firme exclusividades, pero si tampoco trabajan tanto, ¿eh? Esto es como, ya quisiera yo ir a trabajar una vez cada 2 años. Es que Marvel ahora tira por un perfil más alto de actores en algunos casos, porque tenías a Angelina Jolie en Eternals, que yo pensaba que palmaría, y oye, ahí aguantó la película hasta el final. Oscar Isaac en Caballero Luna, que básicamente la serie ha sido fundamentalmente una presentación, o sea, algo vas a hacer con él. Mahershala Ali para Blade. O sea, son actores que, joder, no es el Chris Hemsworth del 2011 cuando hizo Thor. No, o sea, son personajes, son actores que tienen un nombre, que tienen un tirón. O sea, que realmente algo quiere hacer Marvel con ellos, porque si no, no les contratas, no les traes a bordo. También el ecosistema del cine ha cambiado mucho, ¿eh? Pero muchísimo. O sea, el COVID se puede haber llevado, se ha llevado el cine, digamos, de medio presupuesto, se lo puede haber llevado para adelante, y igual se ha llevado el cine blockbuster que no sean IPs, también se lo puede haber llevado. Entonces, te puede interesar tener un contrato por Marvel por 4 o 5 películas, pero igual ya no cobras 15 millones. Es que el ecosistema, o sea, el cine ahora mismo está en una situación como muy complicada de por dónde va a tirar. Si se va a acabar recuperando la exhibición en sala o no. Realmente a una actriz como Charlize Theron, en la edad que está, o sea, la edad que tiene, que, en fin, hay actrices más jóvenes que copan los típicos roles femeninos y tal, que está ahí, le puede interesar muchísimo formar parte de una franquicia, pero muchísimo le puede interesar. Otra cosa es que realmente llegue a un acuerdo económico o, aunque sea como sea, si va a estar es porque va a tener algo de mucho peso que hacer en el futuro no muy lejano de Marvel, ¿no? Lo veremos. Lo veremos. Más no podemos decir. Supongo que hay que dejar Marvel aquí guardado en el cajón 7 días. Porque la semana que viene... volvemos, habrá que volver con la serie de Caballero Luna, que tenemos medio grabado aquello, pero bueno, el hecho de que nos hayamos anticipado a la serie es porque, en efecto, este fin de semana muy poca gente. Yo creo que al final esto ha debido jugar un poco en contra, ¿no?, de la compañía. Yo creo que los comentarios sobre el final de Caballero Luna duraron 2 días. A los 2 días ya la gente se había olvidado ya de Mark, de Steven y del otro y de su... Bueno, y pasamos a hablar de Strange. Bueno, niños, queda solamente hablar de las post secuencia post-crédito con Bruce Campbell terminando el gag que se inició durante la pantalla, dejándose de golpear después de 2 semanas, ¿de acuerdo? Y un poco, no sé si burlándose, pero sí hay algunos que se ríen y otros que se lo toman a mal, ¿no? El hecho de después de que me he tirado aquí 10 minutos viendo nombres ¿Me vaciláis con esto? Pues un poquito como lo de Capitán América cuando salió en aquel vídeo diciendo, bueno, la paciencia es la virtud de tal y a veces pues no sirve para mucho. Una cosa así. En fin, no es la típica secuencia post-créditos que servía para enlazar esta película con próximas ni con nada. No sé si tenéis algún comentario, si no vamos a ir cerrando esto ya. Yo no voy a decir nada sobre la peor escena post-crédito de la historia de Marvel. Prefiero esta a la del caballero, a la del Capitán América, aquella de la paciencia, no sé qué. Pues yo no, aquella tenía su puntillo. Está claro que hoy se estaba poniendo de moda y lo de los postcréditos y fue el primer troleo que nos hicieron. Esto ha sido una mierda. Pero aquí hay mucho Raimi, hay un gag rápido, hay un zoom a la cara de Bruce Campbell, hay pues puro Raimi, o sea. Yo todo bien. Es que no nos gustan las cosas bonitas. Bueno, no sé, Monfort y Angulo, desempatad esto. Bueno, desempatad no, vamos 2-1. A mí me gusta mucho esta escena. 3-1, sí, claro. Ya, el Pagis sí, has perdido. A ya. Mí las cosas bonitas me gustan. Ya, Monfort, pues... A mí normalmente los troleos no me entusiasman demasiado, pero este admito que me pareció simpático, la verdad. Pues ya está. Decidido queda. No sé si tenéis más que decir sobre este Doctor Strange, el multiverso de la locura, pero yo creo que para una cosa que iba a durar 2 horas, habíamos dicho el otro día, fíjate, es que siempre igual, ¿eh? Sí. Tú lo dijiste, hombre, pero nadie te creyó. Sí. Dejemos de decir cuántas horas va a durar, por favor, porque luego... Yo ya he venido con la sexta hecha, pero una cosa interesante es que la reacción de la taquilla está siendo como muy brutal, muy brutal, muy brutal. Es exagerado. He estado comprobando páginas de internet bastante fiables. Hablan de 450 millones de dólares. Hostia. Que es una puñetera barbaridad. O sea, hay camiones cargados de dinero entrando en la casa del ratón Mickey ahora mismo. Lo cual es bien. Es bien en un ecosistema donde, por ejemplo, la última de Sandra Bullock se ha considerado que ha funcionado bastante bien y se ha ido a los 100 kilos. En todo el mundo, y está bien que la muy criticada Disney y la muy vilipendiada Marvel, con una película que yo creo que es indiscutiblemente buena, vuelva a llevar a la gente al cine. Y a ver si recuperamos un poco las alas, porque a mí me gusta ir. Esto va a tener buen boca a boca, seguro. Sí, las reacciones de la gente parecen ser positivas, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucha gente que quizá esperaba todavía algo más grande, más cameo, más no sé qué, ¿no? Pero, bueno, al margen de eso, la película yo creo que es un gran espectáculo y que cumple y yo creo que, vamos, no sé, lo normal sería que barriera bastante en taquilla. Ojalá estemos así de contentos después de ver Thor. Ay, mira, calla, por favor. Venga, cuando llegue Thor, llegará. Cuando llegue Thors, cuando lleguen los Thors. Un abrazote, niños. Un abrazo. Adiós. Nos tenemos que marchar hasta la próxima semana, donde hablaremos, en teoría, si todos los planes salen bien, del Caballero Luna y de su serie. Haremos un repaso, un dossier sobre toda su trayectoria en cómics, su origen y las etapas más importantes del Caballero Luna en viñetas, y luego analizaremos la serie, esto la semana que viene. La música que ha sonado por aquí en este audio, con el permiso respectivo de sus autores por escrito, pertenecía a Gregoire Lorme y Epic Soul Factory. En cuanto al recordatorio, yo quiero volver a insistir. Esta misma semana, este sábado, el sábado 14 de mayo, voy a estar en la feria en la feria del libro de Paracuellos del Jarama, ¿vale? No la feria del libro del Retiro, que ahí no voy a estar, sino en la feria del libro de Paracuellos, porque bueno, digamos que el librero de mi barrio, bueno, pues quiere que le haga el favor de pasarme por ahí por la caseta de Las Letras Embrujadas, que es su librería así pequeñita aquí en el barrio. Va a llevarse unos cuantos ejemplares, bueno, no sé si va a haber 30 libros o así de A Propósito de Batman, por si no lo habéis hecho, si no os habéis hecho con vuestro ejemplar, pues vais allí y lo compráis y os lo dedico in situ, y si lo tenéis en casa, pues traedlo y también lo firmo, lo que queráis que haga. ¿Que no? Pues os pasáis para charlar un rateque y hablamos de lo que sea, de lo que haga falta, ¿De acuerdo? Lo que está muy claro es que, bueno, yo no espero que vaya mucha gente para Cuellos, que está aquí al lado de Barajas, tampoco está tan sumamente lejos. Bueno, yo creo que pilla desmano a muchísima gente. Voy a estar, insisto, este sábado 14 de mayo de 12 del mediodía hasta las 2. Voy a estar solamente dos horitas, es lo que puedo hacer y me iré corriendo, entiendo. Así que todo aquel que quiera pasarse por allí, pues eso, a charlar, a hablar de fricadas o lo que sea, pues este es el margen. De acuerdo, sin más dilación, la semana que viene seguimos con Marvel. La verdad es que se nos han empalmado aquí dos productos Disney de superhéroes, aunque creo que el programa de la semana que viene va a ser un poco diferente en todo, prácticamente. Os esperamos. Un saludo. La órbita de la órbita de la órbita de la órbita de la órbita.